Esta noche en las noticias estamos llenos de pleitos y no estamos hablando de las pugnas internas de la covacha. No, resulta que Bo de Mayo y Marvel ya por fin se sacaron los guantes y se sacaron hasta también los trapitos sucios al sol y ya hay chismes al respecto. También Bruno Redondo por ahí anda ahí peleándose con las traducciones y al más puro estilo de Francisco Espinosa le dice a la banda, lean en inglés. Por favor, lean en inglés, no anden comprando cochinas traducciones. Y pues qué feo, porque le pega todo el mundo, pero también, y también por ahí se suman algunos reclamos en contra de Neil Gaiman, que pues ya ese barco ya zarpó, ya cada vez es más triste hablar de ese tema, y creo que hay por ahí hasta indirectas, o no tan indirectas, de pollo con mole listos para echar el chisme, porque pues de algo hay que hablar, estas noticias que arrancamos antes de las 12, todavía en viernes. Hola banda, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre sigue siendo Valentín García y para mí también, aparte de que es un gusto estar con ustedes, también es un gustazo que nos acompañe esta noche mi queridísimo amigo, el inigualable Francisco Espinosa. Muchísimas gracias, Valentín García. Yo sé que todo eso se lo dice a todo el mundo, pero te lo agradezco. No había visto la cortinilla, mano. Qué bonito que dice la verdad. Eso es lo bonito. Qué padre quedó. Y todo para que todo el mundo sepa que esto siempre arranca antes de las 2. Puede ser 2 minutos antes, 1 minuto antes. No sabemos. Nunca lo vamos a saber. Pero antes de las 12 sí es. Ese es un hecho. Esta cortinilla la suelo poner justamente cuando arrancamos 10 antes de las 12 o en esos últimos minutitos del día en la hora del centro de México, también hay que decirlo, Ah, no, sí. porque la banda de Tijuana, de Mazatlán, pues ellos no importa, todavía tenemos como una hora de viernes, todavía estamos en el, no vamos a llamar de viernes botanero porque es marca registrada, pero algo así por el estilo, en el viernes de Chacoteo. Eso es todo. El viernes de chismecito, porque la neta, el viernes es ese día en el que uno se suelta el chongo, después de que la chamba, de que la escuela, de que tú, que yo, de que quién sabe. Lo que se antoja es ir a echar el chismecito. Hay a quien se le antoja la fiesta, el destrampe, el vicio y la perdición, a nosotros también, pero nos gusta más el chisme. ¿No? Eso que ni qué. Y mira, la verdad es que ya había banda por acá. De hecho, hay acá un reclamo. Yo sé que no es reclamo todavía, pero debería hacerlo porque yo me comprometí a algo que no he logrado, que no he hecho. Mi querido Marcos ya está enterándose de cuál es el traición o cómo vale, porque yo le había dicho específicamente a él que la semana pasada me aventaba estas opiniones de Panini y dice que si habrá opinión sobre los lanzamientos y que está a 40 de temperatura y que tienen paro, compadre, no sé dónde estás, pero acá está haciendo un chingo de calor. Hoy no hay esa opinión, la tengo pendientísima, te lo juro que sí pienso aventármela. Humberto dice, tuve que revivir el pleito de Bo para que los dos mejores analistas de este canal regresaran a chambear. O sea, un poco sí. O O sea, sea, si había planes para hoy. no. Exacto, sí, o sea, no negamos ni afirmamos, pero un poquito sí. Que déjate cuento, Humberto, déjate cuento, Francisco, que ahí ando ahí con unos planes para reestructurar horarios en general de la barra covacha, porque en serio, la vida no nos da, compadre. No, No ya nomás a no, ya no. nosotros, a muchos, ¿sabes? Cuando arrancamos estas misiones, estábamos en pandemia, todo el mundo tenía tiempo, y la verdad es que ahora cada vez está siendo más difícil. Y a ver si el próximo año arrancamos ya con otros formatitos. Eso no, Detalle. eso no. Y a ver si también así podemos regresar a algunos programas. O sea, También voy a hacer. estaría Fíjate bonito. que yo de pronto he pensado cuando empezamos estos bonitos programas covaches, cuando todavía era la covacha radio. Uy, qué bonito. Yo Estamos era por cumplir 8 años Godínez. de esto, compadre. Exacto. Sí. Todavía era Godínez, o sea, hoy otra vez soy Godínez, pues, pero hubo un rato en el que dejé de ser Godínez. Y en aquellos entonces era Godínez, de tiempo completo, no había nada de home office, ni de que tu híbrido, ni de que tu 3x2 o 2x3 o trururú, nada, era de todos los días en la oficina. Y todavía me daba tiempo a veces hasta de leer comiquitos para llegar a cotorrearlos con ustedes en la radio. Yo no sé qué pasó con mi vida, pero ahorita yo nada más estoy viendo así cómo pasa el tiempo, como si fuera nada, ¿verdad? Estás muteado, papá. Yo sé que pasó Lorcana, fíjate. Lorcana te está Bien, quitando. porque no, porque Lorcana tiene como 2 meses en mi vida y yo dejé de leer cómics desde hace como un año, chavo. No sé, Ya no me daba la vida. Yo me siento como Smithers con su viejota que les dice, ese viejo feo de Lorcana te está alejando de mí, ¿verdad? O sea, yo soy la viejota y tú eres Smithers. No. Llega Lorcana y dice, ¡Francisco! Fíjate que no, porque los días de Lorcana son... aparentemente los martes otra vez iban a dejar de ser los martes, pero parece que van a seguir siendo los martes, y a veces sábado y domingo. Los viernes lo que toca es Star Wars Unlimited, que no es lo mismo, o sea, sí se parecen, pero no es lo mismo. ¿Por qué chingados estoy jugando un juego de cartas de una franquicia que ni me gusta? No lo sé, no me lo pregunten, pero ahí estoy comprando mis pinches tarjetitas de Star Wars Unlimited, de ahí estoy como pendejo a que me ganen todos, porque soy re güey en este tipo, no sé por qué no aprendo, yo soy bien güey, pero no es por eso, Valentín, no es por eso. O sea, la cosa es que no es por eso. Bueno, la cosa también es que si hay como planecitos de ahí de reorganizar algunas cosillas, todavía ni siquiera sé bien qué, bueno, de hecho sí, lo único que sí sé es el Covachando, que estoy convenciendo a la banda para que en lugar de hacer programas semanales todo el año, que sean, no sé, unos 6 meses o algo así de 24 programitas, pero pues ya bien planeaditos, ya que sí estén de acuerdo a temporalidades y que si son el 30 aniversario de alguna chingadera, hagan eso. Y a ver qué otros ahí logro armar. Estaba pensando incluso regresar el Kobayashi Maru de manera mensual para que haya un programita de Star Trek por lo menos cada mes. Y cuando haya programita, a lo mejor eso sí hay armando semanales o algo así. A ver, también a ver si podemos regresar los cómics de la semana y hablar nada más de 2-3 comiquitos, que no haya tanto drama. Y también durante un tiempecito, o sea, tampoco. Pero es que así empezó el pedo. O sea, acuérdate, Valentín, que así empezó la onda. O sea, el problema fuimos nosotros, Valentín García, porque el hombre nada más comentar 1 o 2 comiquitos y ya todo así, todo ligero, y de pronto nos clavamos como, pero así cañón, y de pronto era de, pero es que está saliendo, y es que y nos fuimos como si no hubiera mañana, y empezamos a leerlo todo hasta que de pronto nos embotamos, chavo. Pero el plan original era ese, era 2-3 comiquitos, incluso hasta ni siquiera que leyéramos los mismos, sino que cada quien leyera lo que quería, y de pronto ya era básicamente todos los lanzamientos semanales de todas las editoriales, carnal. Pues es que también salieron muchos. Ahora podremos culpar a Bernardo, porque Bernardo no está en este programa, entonces no hay problema, vamos a culparlo. De repente nos pasaba el pull list y pues ya había unas cosas que decía, ay, güey, me gustaría ahí, este, exacto. Y esto estaría bueno. Exacto. No es lo mismo ver el que se te antoja, sin albur. A que te pongan, mira, ahí está el buffet. No, chavo, no. Eso le dieron a la voz de mayo. Exactamente. Oye, esta semana salió el Uncanny X-Men, te iba a decir, hay que leerlo para platicarlo. Sí. No sé si lo leíste, yo no lo leí. No, chavo, se me fue. Según yo había salido la semana pasada, y yo dije, ay, güey, la noticia subo. Pues ya dije, ya para qué me esfuerzo. No, sale esta semana y se acabó todo y todo el rollo, fíjate, que si tuvieron soldado. Oye, qué bien por Gail Simone, fíjate. Sí. Bueno, saludamos al buen Percano, que también qué bien por él, que anda por acá, dice buenas noches. Don Félix Farfán dice, valió la pena dejarnos sin noticias de los viernes, valió cada maldito segundo. No, bueno, la semana pasada, discúlpenme ustedes, la semana pasada yo sí le dije a Francisco, ya hasta las 8 de la noche, más o menos, ¿sabes, compadre? ¿Sabes qué? No llego. O sea, vamos a ser sinceros. ¿Así? Sí, no, sí, fue como a las 8. ¿O no? No, yo me quedé esperando como No. Todo lo vestido y alborotado. El viernes. Ah, el viernes. Ah, sí. El viernes sí te avisé. Porque también lo avisé en las tiendas. El domingo dije, ay, bueno, pues también ando cansado, ¿qué te digo? Pero bueno, ese fue tu tema. Y dice Félix, si no empiezan pronto, los veo cuando termine el cierre del Metriki. Saludos a Don Vale, porque no le nunca a Drede y a Don Francisco. Ay, saludos, Don Félix. Dice Armando que llegó temprano, ahora sí a mimir. Y por cierto, ahora que me acuerdo estoy muy enojado porque la semana pasada no hicieron directo. Perdón, Armando. Ahí estaba la onda. De hecho, los dos días, o sea, tanto el viernes como el domingo fue cosa mía, porque la neta sí andaba muy cansado. Y yo sí dije, güey, para que veas, el domingo sí le eché loco a Francisco y dije, ay, total andan en torneos, ¿para qué lo molesto? Saludamos a Mario Rodríguez, perdón. Mario Rodríguez que anda por acá y dice, viernes de noticias y ponerle al día con el universo Ultimate. También tengo pendiente el Ultimate, ya se me juntaron muchos números. Fíjate que yo te hice caso y empecé a leer el Ultimate Spider-Man. El original, bueno, el original que originalmente es la copia, el de Bendis, Sí. y ya voy por el número 18, y déjame, te digo, mantengo mi opinión, mano, ¿eh? Podrás decir Híjole, eso, pero vas por el híjole. 18. Pues porque me los leo rápido y porque básicamente quiero llegar al donde dices tú que se pone bueno y decirte, no está poniendo bueno este pedo, carnal. La neta es que no aguanta, no está chido. Tiene algunos momentos bonitos, no lo niego, porque pues Bendis de pronto tiene esos momentos bonitos. Pero santa madre del niño de Atoll, si tú crees que Mark Bagley es ahí donde está dibujando chido, no quiero saber en cuáles crees que dibuja gacho, mano. O sea, no te pases de lanza, güey. Yo solo Está, pero. diré, vas en el 18. Es lo que yo estoy diciendo. No, Ahorita acabó no, como el no. capítulo 30 del Betty la Fea. Digo, Ay, qué belleza. ¿por qué la sigo viendo? ¿Qué pasó? O sea, Porque entiendo es que una estás pendiente. belleza. Porque es una belleza. No estoy seguro. O sea, no estoy diciendo que me moleste. O sea, definitivamente. Y aparte, se van bien rápido los episodios. O sea, Sí. son de 20 minutitos. Luego, no pa, como no pasa nada en el episodio, tienes que ver el que sigue para ver qué es lo que sigue. Está muy bien armado lo que sea de cada quien. Porque Fernando Gaitán es un pinche genio, en paz descanse. No manches, belleza, belleza. Bueno, dice Connor que si ya le dimos Ultimates, ya te contestamos, compadre. Joaquín, ¿cómo estás, mi querido Joaquín Jorge Luna? Mr. Max, que Saludos. también ya se hizo presente. Y dice Fer, que ya regresen los cómics de la semana. No escuchas, mi estimado Fer. No te creas, la verdad no te digo, Fer, pero justo sí tendría que volver. No digo que no. Tendría. Pero pues Pero. también tendríamos que vivir de nuestras rentas, mano. O sea, es que no se puede, mano, no se puede. Y esta vida no, esta vida ya no la veo como negocio, Valentín. La Fíjate neta. nomás. Yo también. Yo toda la semana, toda la semana, todo el mes, todo el año, toda la década. Dice Federico Lin, ahora sí, qué diferencia. Hasta siento que me suben los midi-clorianos nomás de ver que hay noticias. Así le dicen en tu ¡Ole! pueblo, Federico. Ah, Don Ricardo de Victoria, no los quites cobachando, pero que regresen ñoñonautas. No, sí, ¡Uy! que te lo quite, Y quiero, Ricardo, no, la idea no es quitarlo, sino como hacerlo más concreto. Y aparte, a ver, hay proyectos, pues de covacha libros, básicamente. Entonces, ahí también ahí va a haber chisme. Ñuñonautas, malas noticias. Yo no veo el regreso del club comiquero, fíjate, ya no hablemos de Ñuñonautas, que también ay, trae el proyecto de los Hombres X, yo acá iba bien chingón. Luego el tercer episodio, me salió, güey, el audio se escucha tan feo que me deprimió. Ya tengo el episodio 4 y 5, y ya ni los edité, ya ni nada, ya lo he grabado con Isaac. A ver si mañana lo veo para platicar al respecto, porque sí quiero retomar ese tema. Sobre todo porque quiero leer los X-Men de Claremont completos. Uno se agüita, mano, uno se agüita, quieraslo o no se agüita. Sí, la neta que sí. Pero por lo menos eso sí regresa, mi querido Ricardo, espero yo. Las agüitadas. Sí, las depresiones, estas no se van. Exacto. Michael dice saludos, que dure y perdure su amena charla de las noticias. Muchas gracias, mi querido Ah, Michael, un muchas gracias. abrazote y qué bueno que andas por acá. Mi Doña qué Emi, gustazo, Montes. córtale, mi chavo, córtale. No puedes decir eso del lugar de viernes botanero, di quinto día de la semana que come aperitivos. Qué El buena día de la referencia. semana no come aperitivos, ahí está la falla. Uno es el que se echa las papas y el chicharrón con chile. Oye, por cierto, no sé si han visto que estos días ya en Visión Fractal están haciendo nuevo tipo de publicaciones bien coquetas. Que ese tipo de publicaciones deberían estar en otras redes, pero incluso en las redes covacho, yo también debería estar haciendo eso en lugar de andarme rascando la nariz. Pero Emi. En algún momento lo sé, Valentín García, vas a aplicar el hostile takeover, así como lo hiciste con Asamblea Cómic y con la Concomics. Cualquier día de estos van a empezar a aparecer todos los posts de Visión Fractal bajo el logo de la Covacha. Yo lo sé, yo lo Lo sé. veo difícil porque no hay presupuesto. Y como buena generación Z, no sé si es Z, no sé cuál sea, pero como persona joven, Está chavita, está chavita. como persona joven, yo creo que tiene más futuro que uno. Ah, ¿Qué no, te futuro, digo? va, mejor futuro que uno sí, o sea, es más, no es por nada, pero tiene hasta mejor presente, eso hay que decirlo, pero, te veo tus planes. No, no, por ganas no faltan, pero pues también quería sector. Y mira, el Darklo nunca dio su brazo al torcer. Ay, pero el Darklo qué. Saludos, don Darklo. Y de ahí dice, pero el encanto de Covachando es la anarquía. Y dice, también que un Kenny X-Men salió la semana. Salió la semana. Esta semana salió Ultimate States, que Dennis Camp canalizó toda su energía de 20th Century Man y fue 1010. Órale. Ya ves, pero ya un Kenny X-Men salió la semana pasada. Te dije yo. No, sí, se ando mal. Por cierto, déjame le avisamos al buen Juan Carlos. Al Juan Carlos, porque luego se enoja. Y también creo que era Armando, ¿no? ¿O quién era el que también quería que le avisáramos? Y Armando no creo. ¿O cuál Armando? No, Armando At. Armando At ya anda por acá, ¿no ves que nos comentó que nos reclamó que no hubo en vivo la semana pasada? Por eso creo que era él el que quería, entonces ya no habría que avisarle. Si no, pues recuérdenme quiénes son los que quieren que les avisemos. También ya anda Federico aquí, entonces no hay que avisarle a él, que bueno, pero ya. Dice Federico que el día de Lorcana sea el viernes de Lorcana, runas o lo que sea que se juegue ahí. Sí, exacto. Ya dice que los cómics de la semana aguantan para TikTok o Shorts, nomás los que hayan valido la pena. Fíjate, querido Federico. Federico, si tú te vas a buscar en mi TikToks, hubo un rato donde Valentín, por sus pistolas, básicamente como acostumbra, nos dijo, el siguiente mes no va a haber cómics de la semana. Yo dije, ¡ah, te cae! Pues entonces empecé a sacar mis cómics de la semana en TikTok. Pero había grabado yo todos los borradores de DC y los empecé a subir. Y cuando llegué al tercero, no sé qué diablos pasó con TikTok, que me borró todos mis videos guardados y me agüité y ya no le seguí. Pero la idea también sería un poquito esa. Pero, de nuevo, la bronca no es venir a platicar de ellos, mi querido Federico. La bronca es el tiempo de leerlos, man. Un poco de esto, un poco del otro, la verdad. Güey, creo que esta semana no leí nada de cómics, Shimon. Ah, pero qué tal 30 capítulos de Betty la Fea. También es mi culpa. Es mi culpa. Félix, abrazote. No, ya también me llegó. No les presumí. Ya me llegó el Hitman del ómnibus de Hitman. Todavía no lo abro. Sobre todo porque, como ahorita no le estoy dando lana, también ya lo ando vendiendo en 1500. Que después se me pasó $5. Ya está barato, yo digo. Ahí te deposito. ¿Seguro? Óyeme, sí. Ay, mira, por 1500 baros, sí, cómo no. Sí, cómo no. La verdad, no está caro. O sea, en lo que se no, está muy bien, ¿no? Y es del Hitman de Garth Ennis, mano. O sea, la neta, sí, es de lo divertido que escribió. La neta que sí. Pero ya, luego les aviso. Luego te paso la cuenta porque sí necesito pagar el stream ya. Ya vas, chuta. Saludos, Félix, dice abrazos para todos. Con problemas para cerrar el acuático Metriki. Ah, que les llovió feo allá en la Ciudad de México. Dice, hablemos de ese sí, no, la IA. Uy, ¿pero qué? No, ayer se puso eso bruto, No, el miércoles, perdón, el miércoles que estaba en la oficina, se soltó el diluvio universal, carnal, se inundó periférico, todo se volvió una locura, todo se quedó parado hasta altas horas de la noche, estaba encerrado trabajando. Y ya no puedes salir de la oficina entre la chamba y que no había para dónde agarrar hasta por ahí de las 11 y tantas de la noche. No, hombre, una belleza. La verdad. Sí, sí suena feo. Bueno, dice Carlos Ramber, también uno se cansa de tanto traicionar, hay que reponer fuerzas. Connor dice, bueno chicos, siguiendo la tradición que impuse el directo pasado, les quiero compartir mis lecturas de estas dos semanas. Ok, don Connor, los voy separando y al rato leo todos de corrido, ¿va? Para que no te me agüites. Y para leerlos todos, porque si no luego se me retraso. Y dice Juan Carlos, de seguro me avisaron tarde. Probablemente... No, hombre, apenas vamos empezando. Mira, ahí dice que llevamos 20 minutos de en vivo. O sea, tarde no fue. Igual no antes, ¿no? O sea, también siendo honestos, no, o sea, antes no fue, pero tarde tampoco. No, también uno no, ni se acuerda de avisarse a sí mismo, compadre, ¿qué te digo? Es correcto. De Félix dice que ya hay avisos personalizados, 5 estrellas, excelente servicio. Lo sigo un ratito más en Facebook, porque datos. Dale, mi querido Félix. Isaías dice, la Covacha tiene sueños monopolistas. Sabía que eran fans de Disney, pero no a ese nivel. Entonces, si estamos suscritos al canal, no podemos demandar Oye, también es. ¿Y esa nota es real? O sea, sí he visto mucho mame ahí, pero no me acuerdo. Pero ahorita la mencionamos porque sí está pasada de lanza. Dice Félix. Exitosita. Testifico que don Francisco lo intentó en TikTok, yo le di like. Ahí está. Y dice que él lo compró, dice Félix, si se refiere al de Hitman, pues el primer miedo fue el de Francisco, mi estimado. Aunque dice, yo lo compró. Viene con las entonces, no sé si ya lo compró él también. A lo mejor ya lo tiene también el buen Félix. Juan Carlos aprovecha para que diga que vean sus reseñas en TikTok, que esta semana se aventó reseña del cómic de Calimán. Y ventajas del desempleo, no te atoras por las lluvias, dice Juan Carlos. Sí, desventajas es que luego no te puedes comprar nada y tienes que andar ahí haciendo malabares para sobrevivir. Bueno, tú no, Juan Carlos, porque yo nada más veo cómo cada semana ahí viene a presumir el botín, pero pues uno no puede tener esa vida. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole. Estás muteado, papi. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole. Y si están en el grupo de Facebook de... ¿Cómo? Tomos Absolute, Grandototes y Fuertotototes o algo así. Ajá. De Facebook. Omnibus y tomos gruesos y no sé. Son alburero, pero búsquenlo como Omnibus y les saldrá. Y bueno, ahorita en ese grupo yo ando... Otra vez se te muteó la mitad del discurso. ¿Qué pedo con esta cosa? Te decía que ando ahorita en ese grupillo, ando aventándome una venta de remate por si quieren tirar paro para la casa de niños pobres desde. Otra vez se te muteó, canal. ¿En qué momento? ¿Te alcanzó a escuchar? Cuando dijiste los niños pobres, la casa de los niños pobres, ahí se quedó. Otra vez. Ahora sí que ni pudiste empezar tu frase. No te enojes, Valentín García, no te enojes, es la tecnología, es la... No, es que vamos alejando, el y se vuelve a la chingadera, pero el punto es que vaya, a lo mejor es YouTube que no quiere que le haga promoción a Facebook. Es como son, es que estoy buscando el nombre del grupo. Se llama Omnibus y Absolute Edition México, cómics grandotes y gruesos. Ahí ando un platillo de varios comiquitos. Y la verdad es que ese grupo es de venta es de los más serios que yo he encontrado. Sí, y como consejo, búsquenlo nada más como Omnibus y Absolute, porque si se quedan con la otra parte de gruesos y grandotes, les van a aparecer cosas muy extrañas en Facebook. Dice, bueno, no, Armando, que no, pero pues oye, el susto. ¿De dónde crees que salió el negro de WhatsApp? Dice Armando Ad que él ya no necesita que le avisen, que él se las arregló para que YouTube le avise. El truco es muy sencillo, solo hay que estar pegado al teléfono y a YouTube esperando a ver que salga la preview del directo. Pues básicamente me parece un buen truco, don Armando, recomiéndeselo a todos, porque luego hasta reclaman y una cosa ahí bien rara. Alejandro Ayarena dice que le dice a Emi, lo que no sabes es que ella se dice todos tus derechos a los tentáculos de la Covache Valentín García, no tenés que aceptar ayudarlos en la CCXP, la Covache es igual que Disney. No, no es para tanto. Luego hay unos que creen que por haber estado en un programa de la Covache son covachos, pero no es cierto. Exacto. O sea, exacto. Aquí aceptamos casi a cualquiera, pero no a todos. Hay unos que también creen que porque nos ayudaron alguna vez a agarrar una cámara, ya nos ayudaron como para agradecerles toda la vida y cosas así. Ay, sí, sí, entonces el chisme también estuvo bueno. Estuvo brutal, dude. Ventajas, ya lo hemos leído. Dice Juan Carlos, además es temprano, apenas van en 19 minutos. La nota es real, ya hasta recomendé que vean los TikToks de Francisco. Ay, hombre, muchas gracias. Connor dice, Planet Hulk, me gustó bastante. Ah, bueno, y ya está viendo sus cómics que al final dice. Dicen que el socavón de hoy encontraron una bodega con cómics de Vix. Esas bodegas de cómics de Vix que aparecen cada determinado tiempo. Sí, sí, sí. Ay, bueno, pues ya con eso ya nos teníamos los comentarios tú. Ahorita que termine el buen Connor Deville de aventarse sus chismecitos, pues ya, ahí los Ahí los leeremos con todo gusto. Pues mira, para que haya algo de cómics de la semana que por lo menos Kun sí está leyendo. Exactamente. Ahí también, si alguien quiere comentar algo más de lo que leyeron, pues, o también vayan a ver el TikTok del buen Capi Planeta, el buen Juan Carlos, que esta semana subió su crítica de Calimán, del nuevo cómic de Calimán, que se compró el número uno, y ahí va, se va con todo y a la cabeza a dar su reseña de Calimán. Entonces ahí también sigan al buen buen Juan Carlos, y vayan a su TikTok y vean sus reseñas, que además a cada rato hace posteos interesantes, y es donde nos presume su botín semanal. Yo duras penas voy de vez en cuando por un par de facsímiles, y él acá de, no, esta semana miren, me compré. Yo dije, carnal. Ese tipo de desempleos me gustan. A mí también. Dice Carlos que todos los covaches son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Es correcto. Félix dice que da testamento de eso, pero no fue un programa, fueron cuatro. Atentamente, Félix, el no covacho, no querido. No, tú eres covacho por un día, mi querido Félix, ¿cómo no? ¿Cómo no? Connor dice que sigue leyendo cómics. Félix, es curioso, Fírmico, que no pasó las audiciones. Sofi, Isidro y más pasaron con 10. No, mi estimado Félix, tú llegaste ya en los últimos 5 años. Recuerda que estamos por cumplir 18. Han pasado cantidad de personas por estos rumbos. Correcto. Luego te cuento. Luego te paso lista. Es correcto. Había banda que estaba con nosotros a la estación más de una vez. Se decía covacho y nunca pensamos en él como covacho. No sé por qué, o sea, de verdad cualquiera diría, ¿no? Pero no sé por qué nunca pensamos como covacho. Pero de pronto somos así, no lo sé, la verdad. O sea, son compas, se les estima, pero pues, ay, claro. Pero sí hubo de esos, como no. Hubo varios. Y hubo otros que sí se les consideraba covacho, hasta de la familia, casi, y con esa moneda pagaron. Que las traiciones no son nomás de aquí para allá, como no. Exactamente. Ahora sí que tú no eres traidor porque sí te hicieron así. Vale, no era traidor, así lo hicieron. Gracias. Creo, no sé. Dice Félix que aún así no sana. Don Carlitos Parker es el presidente. Yo espero que Don Carlitos Parker venga con más cariño, porque las últimas veces nos ha estado hablando muy feo tú. Sí, no te caigas, Carlitos, qué bueno que andes acá. Sí. Dice, buenas noches, caballeros, sin ofender nada más. Bon merece volver a la serie animada, a la mejor serie animada super de este año, justo al lado de The Caped Crusader. Y Arena dice que dicen que los castings de la covacha se ponen como los de la voz de Shrek. Bo de mayo. Oye, esa de la voz de Shrek también estuvo pasado. También está bueno. Es que hay unos chismizazos ahí bien locos, man. Bien locuchones. Podemos arrancar con ese, aprovechando que acá el buen Alex Arena nos dio como el que abrió la puerta, abrió esa puerta. Sí. Que mira, al final de cuentas es de doblaje, así que creo que a los dos nos vale 2-3 riata. Pero es chisme. Pero ante todo es chisme. Exacto. Si aquí hemos venido a contar hasta los de Alfredo Adame, no veo por qué no los del mundo del doblaje. Así es, y pues la cosa está así que el vato que hacía la voz de Shrek en español, que obviamente no vamos a nombrar, Alfonso Obregón, perdón, ustedes, pues ya lo denunció el papá de una de sus alumnas, porque el vato sí estaba pasando de reata, básicamente, y según yo está en la cárcel, ¿no? Por lo menos estaba detenido. Sí, pues lo imputaron, o sea, básicamente sí lo metieron al frescobote. No sé cómo vaya el proceso de ya sea de fianza o de auto de formal prisión, pero pues mientras tanto sí anda encerradón. Y pues ya lo vincularon a proceso, tú. Ándale, o sea, qué bruto. No, pues sí está cañón, pero sí, como dices, al final del día, una de las cosas interesantes de ese caso en particular es que era un secreto a voces, o sea, la banda que se mueve mucho en el mundo del doblaje contaban historias de él, sabían historias de las chicas con las que él había intentado algo de segunda mano, por supuesto, rara vez era una persona de a mí me dijo, a mí me hizo, sino era gente que no, pues una amiga me dijo, o hay una chica que yo conocí en un taller que me dijo, y siempre era como por ahí, pero sí era un run run muy común entre la banda del doblaje, que tanto como que se pasaba de pronto en cabina como en las clases. O sea, recordemos que en las últimas décadas se ha vuelto muy popular que varios actores de doblaje pongan incluso sus academias o trabajen en otras academias, pues para sacar dinero, porque el doblaje pues es castigado, ¿no? Entonces sí, prefieren enseñarle un montón de chavitos a morirse de hambre como ellos que otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, está intenso y sobre todo eso, ¿no? Que cae de sorpresa y además, en el colmo de la ironía, es la misma semana en la que anuncian Shrek 5. Sí, pues más o menos, ¿no? Como que ya tenían dos, tres semanitas, pero sí, básicamente, ahorita está todo el run de que viene Shrek 5 y el vato, como que es de sus voces más famosas. Yo la neta lo ubico. Sí vi las películas de Shrek en español, digo, porque después de todo, las animaciones es más difícil agarrarlas en inglés. Pero yo al vato lo ubico por un video que estuvo circulando mucho estos, pues no sé, yo lo vi el año pasado, pero no sé si sea del año pasado o sea previo, en el que básicamente se pone a responderle a la gente en las convenciones y se las, así les pues sí, les canta el pleito, ¿no? Así, a ver, ¿me quieres callar? Súbete aquí, cállame, que yo te... O sea, así una joya de elegancia la del muchacho, sí. Entonces, ahora que salieron estas denuncias de abuso sexual, sí dije, pues sí se ve de ese tipo el muchacho. La neta, no me extraña tanto. Pues yo no sé, pero de nuevo sí era de nuevo secreto a voces. Por ahí, si ustedes buscan en TikTok, el buen Rubén Trujillo, la voz de Hades y del genio, y uno de los, para mi gusto, de los mejores directores de doblaje mexicano, tiene su TikTok, y pues de pronto ahí se encarga de, ya sabes, del chismecito y de que tú, que yo, que Truro, que traerá, y subió un video acerca de esto, ¿no? Pidiendo mesura, pidiendo que, pues la neta es que si no te consta, pues que andas ahí metiendo la cuchara, ¿no? Obviamente el señor es su amigo de muchos años, y de pronto, pues, dice, mira, la neta es que yo no estoy metiendo las manos por él, yo no estoy diciendo que sea inocente, yo no estoy diciendo que no haya hecho nada indebido, lo que estoy diciendo es que esperemos a ver qué dicen las investigaciones, y mientras tanto, pues bajemos el un poco la carne al asador, ¿no? Cuando también el hombre durante por muchísimo tiempo... Perdón. No. me parece muy válida la imagen. Yo la apruebo. Pero bueno, anyway, vayan al TikTok de Trujillo, lo encuentran como Soy Trujo o Trujo nada más. Y en los comentarios, varias chavitas ya le dijeron, o sea, sí, pero ¿qué me dices de este testimonio? De que pues queda claro que varias veces este sujeto se pasaba de lanza. De nuevo, en este programa, tanto Valentín como a mí, el doblaje nos vale reata. Obviamente ni a él ni a mí nos consta ninguna de las acusaciones, ni él ni yo conocemos a ninguno de los involucrados en el proceso, ni él ni yo estamos poniendo las manos al fuego por nadie. Habrá que esperar las debidas investigaciones y sobre todo también apoyar y dar el seguimiento adecuado a las víctimas de estas situaciones, que lamentablemente son muy comunes no solo en el medio de doblaje, sino en cualquier tipo de lugar donde se pueda dar el llamado grooming, y eso es lamentable, eso no es discutible, eso no es de dudarse, se da y es de conocimiento público de todas las personas que han estado involucradas en cualquier tipo de industria, pero en este caso particular hay que esperar a que se den las investigaciones, y pues qué mala onda de este sujeto de andar haciendo estas cosas, si es que las hizo, y pues esperemos que al final del día se haga justicia. Este país es extraño, lo más probable es que no pase, pero veremos qué es lo que ocurre conforme vaya pasando el tiempo. Sí, hombre, digo, en el caso del tema del mundo del doblaje, como bien dices, a lo mejor uno no estará familiarizado tanto con ese mundillo, ni conocerá a las personas, ni mucho menos, pero aún así, te sabes historias, has visto acusaciones, has visto comentarios, o sea, simplemente me acuerdo mucho como señalaban a Gabriel Chávez, el que hace la voz del señor Burns, o sea, es de esos casos de conocimiento popular, pues, ¿no? El señor, por lo menos, sí es de de manosear. Que ya es abuso, sí, pues. Del comentario subidos de tono, que la foto y te agarra así como que queriendo no la cosa, de miradas lascivas, que ese siempre es un problema el demostrarlo, pero pues sí, básicamente tenía la fama de ser un viejo cochino en las convenciones, y muchas, sobre todo cosplayers, que son las que de pronto buscaban este tipo de celebridades para tener algún encuentro con ellos, saludarlos, tomarles la foto, y era como de conocimiento común en convenciones, que Gabriel Chávez pues tenía esta fama, pues de viejo puerco, ¿no? De nuevo, ni a Valentín ni a mí nos consta, pero es la voz popular en convenciones, ¿no? Y en el caso de este sujeto de la voz de Shrek, que por ahí mencionaron el nombre, pero siempre se me olvida, no puede ser de Obregón, exactamente, pues también había dentro del medio de doblaje, sí había muchos rumores, ¿no? Y como él hay varios, ¿eh? Hay varios directores de doblaje, varios gente de casting que tienen fama de básicamente entre las mujeres del medio, se dicen entre ellas, si vas con este carnal, procura que no te abrace, procura que no se te acerque, procura siempre verlo de frente, porque si estás en el micro y llega por detrás de ti, te va a tratar de dar un masaje o lo que sea, etcétera. En fin, hay gente que tiene ya esa fama. Entonces, pues eso. Y pues sí, lamentablemente, aunque mucha banda de pronto pretenda negar las experiencias, sobre todo de las mujeres, obviamente, estos casos se dan muchísimo en todas las industrias. Y pues lamentablemente aquellas que llegan a traer a mujeres jóvenes para tratar de buscarse una carrera, para tratar de entrar a un medio que admiran, es mucho más probable, ¿no? Llámese doblaje, llámese actuación, llámese comedia, llámese publicidad, llámese lo que tú quieras. Sí, de hecho, ahorita vamos a hablar de otro caso que también creció en estas últimas semanas, que también está muy triste el asunto, pero algunos comentarios. No te miogues, Valentín, no te miogues. Pero sí ha pasado, y de nuevo también, sin duda, y eso, a ver, el hecho de que se diga que la mayor parte de estos casos y de las denuncias que se conocen, etcétera, son por parte de mujeres que lo viven constantemente, no quiere decir que los hombres no lo vivan, ¿no? Está, por supuesto, el claro caso y testimonio del buen Terry Crews, que es un actor estadounidense, durante mucho tiempo, y él mismo lo dijo, no hablaba de esto, porque al ser un hombre afroamericano de complexión grande y musculosa, cuando lo llegaba a mencionar, la gente se burlaba de él y lo tichaba de mentiroso por lo mismo. O sea, ¿cómo puede ser que alguien de ese tamaño haya sido víctima de violencia sexual? ¿Cómo pudo haber permitido que alguien lo tocara, etcétera? Y no hablaba de ello, pero sin embargo, se ha vuelto muy vocal al asunto y se ha vuelto un vocal, digámoslo así, un vocero para la causa de contra el abuso sexual. Entonces, pues qué bueno que exista personas como Terry Crews, pero también hay casos, por supuesto, de hombres que lo han vivido, ¿no? Sin duda, pero también es innegable que la mayor parte de los casos y de los casos más agresivos y más perennes a lo largo de la industria han sido de mujeres. Así es. Debo que tenemos algunos comentarios, por acá nos sirven Juan Carlos Gutiérrez. Burns. Está diciendo Burns, están diciendo Boo. Yo estoy diciendo Burns. También dice que es una foto al estilo Vicente Fernández. Armando nos dice que planes porque está hablando de otras cosas. Ahorita hablamos de los cómics que están leyendo. Y si ellas nunca he puesto atención al doblaje y no sabía que estaba tan horrible la industria. No me sorprende, pero qué feo. Yo me imagino que tampoco es toda la banda, pero hay banda. Uh-huh. No, y además no es algo que se limita a la industria del doblaje. O sea, de verdad hay de este tipo de casos se dan en todas las industrias, y sobre todo más en aquellas que tienen como halo de glamour, entre comillas, que muchas veces, sobre todo personas jóvenes, tratan de acercarse a ellos. Yo, la neta, viendo hacia atrás en mi historia de vida, agradezco que cuando yo empecé a tratar de entrar en el medio editorial y cosas por el estilo, tendría yo 14, 15 años, y empecé a conocer a la banda y empecé a incursionar en el medio, no me había topado con nada similar, la neta, pero seguramente habrá algún contemporáneo mío que andaba por ahí que algo le habrá pasado en algún momento de su vida. Dice Félix, es que le daba otra interpretación a lo del doblaje. Mal, muy mal ese tipo. Carlitos dice, Federico, esos y los cursos para el creativo digital ya salen hasta en cereales. También dice que tremendo, sí, ¿no? la foto que elegimos del Shrek. Y que así es como se hacen los chismes. Dice Federico, Bli. Ah, ok, es que Carlitos le estaba contestando a Federico. Porque Federico Bli dijo que ¿qué habrá más, cursos de doblaje o de comedia? Pues no sé, fíjate que en el mundo de la comedia ya es cuestión de chiste, porque hay banda que tiene 1 o 2 años apenas incursionando en el mundo, su rutina ni siquiera está bien cuajada, y ya anda queriendo dar cursos por vida del señor. Pero pues bueno, la vida es así. Digo que a veces no hace falta que uno se anime, y tú también podrías hacerlo, Francisco. Lo hemos comentado varias veces, o sea, a nosotros lo que nos sobra es madre, mano. si tuviéramos un poquito menos, tendríamos mejor futuro y no estaríamos sufriendo por pagar el stream ya y esas cosas. Y también dice que Alfonso Obregón se va a encontrar con el burro adentro del bote, específicamente en los baños. Habrá que ver, esa lamentablemente es una triste historia que ocurre dentro de las cárceles. Muchos creen que es una especie de justicia poética. A mí me parece una deshumanización horrible la que se vive dentro de las cárceles y no debería suceder en ningún caso. Pero pues bueno, ni pedo, es parte de esas cosas. Golde dice que es verdad lo de Francisco comprando facsimiles. Lo vi el otro día y un gustazo. Saludos, qué bueno verte, Golde. Fíjate que yo no había tenido la oportunidad de conocer a Ben Golde en persona. Y ese día, además fue muy chistoso porque yo ya había pasado a comprar a mis comiquitos en Fantástico. Salí con mis cositas y pasé al Oxxo que está abajo de Fantástico, y saliendo de ahí estaba yo pidiendo mi Uber para irme a mi casa porque iba yo muy cargado. Dije, ni de pedo me voy en un metro. Además estaba como empezando a llover y dije, no, ni más pedía, yo iba a pedir mi Uber, y que lo veo en la puerta y como que me saluda, y yo digo, yo me friqueo mucho cuando la gente me saluda y digo, hola, ¿cómo estás? Y él me dice, no, soy el de, ¿qué onda, cómo estás? Ya cotorreamos todo, pero está bien morrillo, mano, pero así, morro, morro, morro. Hasta me sentí como si fuera groomer yo. sí, está bien chavito, yo tuve chance ya de conocerlo. Yo creo que como decía, sí, sí, el groomer, no. Sí, no, ¿qué pasó? Pero la cosa es de que, pero sí, yo tuve chance de conocerlo ahora en el evento de la mole de... En el de mayo, del Free Comic Book Day, muy, muy bueno, del buen Mario. Con el que compitieron contra la CCXP. Ah, sí, claro, porque todo resulta que son competencia, ¿no? Cuando les hacen un eventito ahí enfrente. Eddie Hernández dice, se fue al bote la voz de Kakashi, y Carlitos Parker lo vincularon al proceso por andar de ogro con la alumna. Con las alumnas. O sea, hay una denuncia, pero hay varias que lo han acusado. O señalado, sí. Isaías decía que para ser cobacho debes beber el Kool-Aid. Algo hay de eso. Don Fresco dice, buenas noches, cobachos. Bueno, yo le pongo lo de noche, yo creo que sí, buenas noches. Yo Fresco. El buen Eddie, no, yo quiero leer este comentario porque neta, no tenía idea que eras tú, mi estimado Eddie Hernández, porque yo olvido muchas cosas y no sé si conocía tus apellidos, pero dice, yo fui cobacho 2 veces con artículos que escribí en el blog por ahí de 2006. 2007-2008, mi estimado. Porque en 2006 todavía no existíamos. y leyó que Bo se quejó por discriminación en Marvel. Ahorita hablamos de eso. Pero me queda, ¿cómo no? Se me hace que más de 2 artículos en aquella época, cuando los cobachos empezaron a ser cobachos básicamente y a dejar de escribir, pedíamos a la banda pues que si querían escribir, pues nos mandaran sus escritos y demás. Y había un grupito de cobachos. No voy a decir quién es porque luego Dicky se enoja, que decía, no, pero es que ellos no son cobachos, ellos nomás están mandando los escritos. Y yo, güey, pero si ellos están publicando más que nosotros, de ahí salió Isaac. O sea, pero ese grupito no quería darle el rango de cobacho a la gente que sí estaba escribiendo. Yo, luego por eso hice mi primer golpe de estado en la cobacha, pero pasó algo de tiempo para que pudiera hacer eso, simplemente para nombrar a Isaac como cobacho oficial. Y ya se para defender a Isaac hasta ese golpe de estado, y a mí hasta me corre. Que quede sentado en actas. Yo no dije lo segundo, dije lo primero. Carlitos dice Carlitos Parker que ya está mejor. Dice, me hacía falta amar y ser amado. Ya volvieron los tiernos, los tiempos felices. No falta amor, trabajo y lecturas. Oh, qué bueno que andas bien y que Carlitos. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Dice Emi que nadie se preocupe porque mientras no se firme un contrato tipo Disney Plus, Visión Fractal sigue siendo un ente independiente con juegos de azar. Exacto. Sin mujerzuelas, lamentablemente. Las mujerzuelas están, ¿qué? ¿Qué? Sí. Dice Federico que le enseña a escribir comedia. Sí, si no sé yo, hermano. ¿Cómo te voy a enseñar? Deja tú, yo más bien lo que veo difícil es que quieras enseñar porque te va a dar flojera. No, fíjate que me gusta enseñar, pero pues, o sea, lo que sé. O sea, no nada más en fotos como Bo de Mayo. Dice Armando, dice que gacho, siendo feo por la gente que estaba esperando por años el doblaje latino de Naruto Shippuden, y ahora que sí se va a hacer, le pasa esto a ese actor. Pero es que no le pasó eso al actor. También hay que, o sea, el actor hizo chingaderas, o sea, no le pasó, Allegedly. Ponle tú, ahorita está en proceso. Pero está ligado al proceso, pero incluso hasta legalmente sigue siendo un supuesto agresor. Ponle tú, pero tampoco es de que le pasó. Nomás digo. Dice que casi todos se tiran calabaza. Alfonso le tiró a Krillin. El que hace Deadpool le tira a todos, dice Juan Carlos Gutiérrez. Sí, pasa. El de la voz de Krillin, ¿cómo se llama? Que también es influencer, también tiene ahí sus detractores. Pero hasta ahora no ha salido nada de acoso ni de abuso. O sea, nada más lo tratan de déspota y de mal jefe. Y de nepotismo y cosas por el estilo, pero hasta ahora no ha salido de nuevo el medio de doblaje, ahí se dicen sus cosas, pero y todo el secreto a voces, pero ahí están todos formados en la fila. Que yo, sin defenderlo de los jefes ojetes, pero digo que si hay una línea en el que hay otros tipos de abuso. Me pregunto yo por qué. Yo es Widow, mi mamá. Pero hasta donde sabemos. Exacto. Sí, no es lo mismo. Todavía no se ha confirmado otro tipo de cosas. Exacto. Puede ser un cretino, pero no un criminal. Exacto. Que no está chido tampoco la parte de ser cretino. Sí, no, o sea, no, pero hay niveles, o sea. Sí, no está padre decirle a tu empleada embarazada, ¿has pensado abortar? No se lo dijo así, pero lo infirió. O sea, le dijo, ¿planeas tenerlo? O sea, hasta ahí. Hasta dos rayitas, ¿eh? A dos rayitas sí, pero de nuevo hay diferencias. No es lo mismo, no quieres abortar a preguntarle, ¿lo planeas tenerlo? No es igual. Dice Juan Carlos, acoso laboral, sexual, malas praxis, trabajos no pagados, deadlines de muerte, nulo pago de regalías y otras joyas más. De la covacha no vas a estar hablando, Juan Carlos. Y después dice, para ser covacho, basta, o sea, creo que si habla de esto, dice, basta que digas que lo eres. Hay unos que hasta van a los eventos nomás porque le dieron una coca, vale. Ey. O sea, no dudo que sí, pero no sé quién. El único curso de comedia que necesito es Airplane, dice Isaías. Uy, ¿dónde está el piloto mejor conocido? No fuera Dan Mora, porque se le enseñas hasta la covacha, dice Federico. No, que no, o sea, a ver, entiendan que no, que me gusta el arte de Dan Mora, tengo un crush con el arte de Dan Mora, no con Dan Mora. Chiquito bebé, mi amor. Don Alberto, ¿cómo estás? Dice, gustazo de verlos. Saludos, don Alberto. Algunos actores de doblaje son unas fichitas. Las personas. También, exacto, algunas personas en general, actores hasta no de doblaje también, fíjate. Hablando a ver los jefes, pero el mal de Eugenio Derbez les paga igual a sus empleados. Sí, y con el nuevo argumento de ¿y así quieren crecer? ¿Así quieren llegar a donde estoy yo? La diferencia es que aquí somos colaboradores. Pero sí, más o menos, sí. Sí, pago igual que Derbez. Emi dice: Lalo Garza hace la voz de Krillin y de paso, Pepe Toño Macías es el que hace la voz de Deadpool y de Johnny Storm. Ah, mira, Emi sí está bien enterada de del mío de Black, pero sí, sí, justamente de Lalo Garza es del que muchos despotrican por cretino, no por todo lo demás, por cretino. Pero pues también, de nuevo, cada quien habla como lo ve en la feria, y pues obviamente si hay alguien que es muy popular, hay mucha banda que la va a tener envidia y va a decir cosas. Pero quién sabe dónde está la verdad. Lo cierto es que hay runrunes en todos lados. Dice Juan Carlos que, bueno, ahorita leo lo de Juan Carlos, dice, cierto, en la entrevista de Dan Mora, yo hasta se acerca la próxima mole, no la he subido, ¿verdad? Ya, jamás no. Hay que subirla realmente, ah, ya la subiré. Y no he subido ni los últimos dos podcasts de este programa, ni los últimos dos o tres de en vivo, ¿no? Sí, ando de un magnífico yo estas semanas que no te cuento. Y Isaías dice, antes de irme, les dejo mis comentarios adelantados de la SC, si están para llorar estas ediciones. De Bo de Mayo, yo solo voy a decir que cuando ya es la segunda vez que lo corren por algo así, y dice, y de lecturas, de lecturas lo dejamos para más al rato. Armando, entonces le debemos el capítulo de Molde Maestro destruyendo Genosha a una de sus fotos encuentradas. Te seré honesto, dice, nunca te viste a Dan Mora. No. Y nos decía Juan Carlos, que de hecho mandó el mensaje acá por privado. Compadre, yo no vi el primer comentario que tú dices, y si te saltaste un comentario y no tiene sentido que no le doy previo, te voy a pedir de favor, que cuando tengan así una idea más masicona, la pongan todas en un solo mensaje, porque si no, a veces me va a saltar comentarios. Y dice, hablando de chismes, les recomiendo que busquen editoriales del terror en X y en Instagram. Se van a enterar de la nefasta que es la industria editorial mexicana. Laboral, sexual, malas prácticas, trabajos no pagados, de 39, no lo pago de regalías y otras joyas. Yo nomás digo, ese comentario de las editoriales no lo veo aquí, incluso ahorita. Sí, no aparece. ¿Eh? Pero, ¿cómo? Sí, ves? No aparece, don Juan Carlos. La noche creíamos que estabas hablando de la cometa. Aquí te digo mentiras. justo antes de la larga lista de bonitas características que ponen en las solicitudes laborales en Facebook, está el hecho de que, de hecho, casi todos se tiran calabaza. Alfonso le tira a Krillin. Ese es el que está anterior a ese. Entonces, no es que no se leyera, es que no apareció en la lista de mensajes. ¿Por qué? No sé. Tampoco soy el señor Google, pero no apareció. Pues no apareció, muchacho. Y dice, recuerda que YouTube solo te permite 200 caracteres. Pues también, tú le pones ahí mucho. ¿Para qué? Necesitas más de 200 caracteres. Alberto Palomo, por favor, dejen la familia de los dibujos de Dan Mora de Francisco, hombre. Déjenme vivir mi romance en paz. Tu romance. Hablando de justamente de cómo pasa esto en todas partes. Y pues ya lo habíamos mencionado aquí cuando se reveló las primeras acusaciones, pero se sumaron dos nuevas mujeres acusando a Neil Gaiman, pues básicamente de lo mismo que las otras dos. O sea, como que hay un patrón ahí en el que Neil Gaiman pues abusa de su poder, del grooming, o sea, en el caso de relación de poder en cuanto a que fue con una niñera o fue con una fan o cosas por el estilo, pues para... Pues básicamente para hacerle cosas a las personas más allá de lo que habían permitido originalmente, y que sí hay casos de NDAs, o sea, de que sí se habían callado muchas veces porque sí había habido un pago de por medio. La cosa es de que cuando la primera vez que salieron estas acusaciones fueron un podcast de True Crime, como que no había todavía denuncias oficiales, estaba así como que muy sospechoso, estaba muy shady el asunto. Pero pues ahorita ya hay procesos, ya hay investigaciones, y ya están saliendo más casos, entonces ya cada vez es más difícil creerle a Neil Gaiman de que... O sea, creo que el güey crea que no hizo algo malo, pero eso habla más mal de él que de la situación, ¿sabes? Y pues así está ahorita la cosa con... En el caso del buen Gaiman, que pues recordándolo un poquito justamente por el tema del Shrek. Sí, está cañón. Yo realmente es que no he sabido de estas dos últimas acusaciones, pero pues desde las anteriores estaba complicado. pero también, como mencionas, hay como niveles en medio de la porquería, pero pues sí, lamentablemente sí hay ya varias acusaciones, y pues habrá que ver cómo sale el buen Gaiman de esto, si es que sale, y si no, pues también ver cómo la gente reacciona ante esto, porque pues, siempre está este asunto de si el hecho de que una persona puede ser un asco de persona y influye en el poder disfrutar de su trabajo, en el poder respetarlo como creador, el poder entender que puede ser un genio, pero se puede ser un asco de individuo, etcétera. O sea, hay como varias aristas ahí de análisis, de las cuales tampoco voy a entrar porque no me interesa hacerlo, pero sí habrá que ver cómo evoluciona todo esto, y si ya hay denuncias, pues también habrá que ver cómo las enfrenta Gaiman y cuál será el resultado de dicho, pues de dicho proceso al final del día. Mira, por lo pronto, Neil Gaiman sigue negando las acusaciones, o sea, él sigue diciendo que, pues, que no pasó nada, pero una de las nuevas denuncias es de que presionó a una madre de 3 hijos para que tuviera relaciones sexuales con él, a cambio de dejarla vivir con sus hijas en una propiedad que tiene este muchachón al norte de Nueva York, y la hizo firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de un pago de $275,000, según esto, para ayudarla a lidiar con el estrés postraumático y la depresión después de que hubo su cuchi-cuchi. Otra mujer salió a decir que él se abalanzó sobre ella, así de la nada, y en un intento agresivo y no deseado, así, pero en los años 80, cuando ambos tenían 20 y tantos años. Ok, dices, ok, va. Ese suena más como... No suena tan delito como el anterior. No, sí. Quiere decir que esté bien. No, no. Pero también... O sea, hay gente pendeja, hombre, a veces pasa. Pero bueno, o sea, ya están como ahí esos temas ahorita con el buen Gaiman. Bueno, o no tan buen Neil Gaiman. Sí le da un como otro... Va a ser difícil leer algunas de sus historias, como la de Calliope. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Que era la que muchas señalaban después de todo, ¿no? Que al final de cuentas es una historia que trata abiertamente de abuso sexual, ¿no? A un nivel metafórico, si tú quieres, pero habla abiertamente de abuso sexual. Pero, pues sí, la mayor parte de la banda que leyó acerca de las acusaciones y que vio las acusaciones, era la historia que señalaban como este bandera roja de donde básicamente decían, ahí está todo, ahí es donde Gaiman prácticamente se está explayando y confesando de que es capaz ya también hay una sobrelectura. Podría ser sobrelectura, nada más digo, va a ser. De hecho, yo no creo que haya posible doble lectura, o no sé, o sea, a mí me parece ya una exageración absurda, sobre todo porque si fuera un tema recurrente en su obra, pues vaya y pase, pero es una historia corta y de nuevo es una metáfora bastante clara y es lo que está tratando de contar. Pero, pues sí, la banda se está poniendo complicado, entre los que por un lado lo tienen totalmente canonizado y cada vez que alguien menciona algo, me dicen, no, es que hay que esperar y hay que ver porque pues ha habido acusaciones falsas, hay gente que solo quiere aprovechar su fama y no sé qué, y tralala, y están los otros que no, hay que quemarlo y hay que agarrar todos los Sandmans y mandarlos al diablo y que nadie más lo lea nunca y que quede en la ignominia, y todos, ambos casos tirados a los extremos como suele suceder en todos lados. Pero pues habrá que ver de nuevo cómo se desenvuelve este asunto, pero y de nuevo también poner en su debida y justa medida, como también ya mencionas, cada una de las acusaciones y de los señalamientos del caso Gaiman. Y insisto, si no caer ni en la canonización, uno puede ser un genio y ser un total cretino, eso no está peleado, ¿no? Y por otro lado también no querer quemarlo en leña verde en medio del proceso, ¿no? Sí, que también quiero hacer notar vilmente mi doble moral aquí al respecto, porque con Alfonso Obregón no tengo ningún inconveniente en mandarlo a la hoguera. Obviamente. Cuando con el Gaiman encima agüita un poco más, porque pues dije, Gaiman, güey, ¿pero qué se le va a hacer? Ya pues veremos. Justo. Ya veremos qué se hace. Nos dice acá el buen Carlos, mal timing en el cine, primero con Shrek y ahora con Gaiman y el restreno de Coraline, que por cierto ahorita está ¿Está por llegar, creo, o ya está? Ya está. De hecho, creo que ya tiene una o dos semanas en cartelera. Ya he leído de gente que ya la fue a ver, que ha llevado a sus hijos a verla y que están muy contentos todos con Coraline y tal. Entonces, pues qué bueno que disfruten la obra, porque al final de cuentas, pues también, a pesar de que la historia es de Gaiman, hay muchas manos involucradas, hay mucha gente en la película, y es de otro director, etcétera. Entonces, pues bueno, hay muchas aristas en todo esto, y habrá de nuevo que darle tiempo al tiempo y ver cómo va evolucionando el proceso. Sí, y a ver cómo lo hacen también la gente de Converse, porque justamente están lanzando esta colaboración con Coraline, que la neta, por lo que se ve bien bonita, va a salir hasta invierno, va a haber ropa para adultos y para niños, que pues Converse sí sabe que parte de su público, pues obviamente, son los rucos que tenemos complejo de Peter Pan, y van a celebrar los 15 años de Coraline con esta colección. Entonces, la verdad, se ve bastante bonita. En Estados Unidos ya pueden hacer preventa de los productos, justamente yendo al cine a ver Coraline, que por ahí va a haber algunos QR y demás, pero pues lamentablemente eso es solamente en el gabacho. Acá vamos a tener que esperar a ver qué es lo que llega y a ver qué te deja la raza. O si es que llega. No, sí llega, sí. De hecho, mandaron el comunicado a la gente de Converse, así fue como me enteré yo de este chisme. Y también fue como me enteré que solo en Estados Unidos se iba a poder hacer la preventa. Pero luego llegan muy limitados, o como que llega poco material, y se acaba en friega, ¿no? Cuando hacen estas colaboraciones especiales. Sí, sí. Dice el buen Federico Blick, hay que ver Coraline porque Laika, por Gaiman. No por Gaiman. Quiero creer que ahí iba un no que no puso el Federico. Pero sí, pues justamente el Laika es el estudio que produjo Coraline, y la neta es que el trabajo de Coraline a nivel visual es brutal. Entonces, sin duda alguna, es una película que vale la pena, más allá de la historia de Gaiman. Ahí el principal problema que puede haber en este tipo de discursos, y que algo de razón tiene, es que, por ejemplo, ahorita que están reestrenando Coraline, parte del discurso contra el autor y consumir sus productos es que si tú vas a ver Coraline, un porcentaje de tu boleto va a terminar en manos de Gaiman. Entonces, mientras más personas vayan a ver Coraline, que sin duda alguna es una gran película, más dinero va a tener Gaiman. Y de nuevo, lo que la mayor parte de la gente acusa es que esta gente con poder abusa de ese poder porque tiene el poder que le da el dinero, la fama y la popularidad. Que a final de cuentas, el ir a pagar un boleto para ver Coraline le da. Entonces, al final del día no se trata de que no se disfrute la película, sino de qué tan dispuesto estás tú a poner tu dinero en manos de alguien que es capaz de hacer cosas terribles. Por ejemplo, está el caso también de este bonito escritor que ahorita no puede... Orson Scott Card, el creador del juego de Ender, que en sus tiempos libres le da por donar dinero a asociaciones pro matrimonio natural, es decir, de las que tratan de evitar el derecho a los altersexuales a tener acceso a un matrimonio. Y pues básicamente, si tú sigues comprando sus libros, buena parte del dinero que tú estés dando, así sea un centavo, va a terminar en causas que tal vez no crees, ¿no? O otro caso que se ha mencionado, en el cual yo tengo muchos, muchos puntos más de discusión, pero es un caso que se menciona, que es el caso de Woody Allen, en el cual se argumenta que utilizó mucho dinero y por supuesto la popularidad que tiene en Nueva York para que los juicios salieran a su favor, y pues todo eso es fomentado por la gente que vamos al cine a ver sus películas y pagamos por ellas. Pero pues maldita sea Manhattan y Annie Hall, ¿no? O sea, sí, lo siento, chico. Pero en el caso de Woody Allen, me preocupa más su posicionamiento sobre lo de Palestina. Ah, es judío, o sea, sí. ¿Qué te digo? Pero no todos los judíos. Obviamente no todos los judíos, no. A ver, pero, y de nuevo, también ahí hay un montón de aristas complicadas de las cuales no voy a hablar porque me van a funar, pero anyway, la falta de matices en la banda es lo que caracteriza este tipo de discusiones, y es el problema mayormente de este tipo de cosas. Sí, pero luego ves cada declaración que dice, ay, güey, está cabrón. Oh, sí, oh, sí. Por acá dice Carlos, agradezcamos que el único nuestro que tendrá Gaiman en sus manos es dinero y no nuestra jalea. Correcto. Dice el buen Juan Carlos Gutiérrez, que dejemos de tirar indirectas. Pero la verdad es que ni estaba pensando ahí, muchacho, que te digo. Y habitualmente los genios son cretinos. Gaiman puede escribir desde la cárcel. Alberto Palomo dice que él, por ejemplo, no apoya a Warren Ellis, pero no va a quemar sus cómics. En mi caso con Rowling, por ejemplo, que lo que estoy viendo es que Rowling tiene varias semanas de que ya no está tuiteando nada, porque parece que andan demandando algo así. No me sé bien ese chisme, así que no lo voy a entrar. Algo de eso. Decía, el sucio Gaiman le decía Emi. Y Federico dice, no sé ustedes, pero cuando haces firmar a otra persona un contrato de confidencialidad para actos personales íntimos, es por lo menos raro. Muy correcto. Porque la cosa es que... hasta es lo que dicen de mí, pero te lo juro que no. Correcto, pero es que la bronca ahí es que hasta donde se entiende, el contrato de confidencialidad no está por haber tenido relaciones. O sea, el contrato confidencial dice que es por otra causa. Pero no, no está ahí de por haber parchado con Neil Gaiman, estoy firmando este contrato. No, sino es por otra cosa. Entonces esa es parte de la situación. Pero eso dicen muchas cosas. Justo, es los contratos de confidencialidad de Michael Jackson con los niños a los que les pagó para la demanda, para que retiraran la demanda, también firmaron un NDA y en ningún lugar del NDA dice para que no hablen de, ¿sabes?, otras cuestiones. Ah, con lo de Michael también tengo muchos tonos grises. Yo también, pero es que ese es el problema, o sea, al final del día... todos este tipo de casos y de problemas son varias, hay muchas aristas, y lamentablemente para la banda que quiere simplificar las cosas porque su cabecita no es capaz de ver más allá de lo evidente, el mundo es mucho más complejo de lo que los blancos y negros quieren decir. La gente es mucho más compleja, la vida es más compleja, la sociedad es más compleja, la economía es más compleja. Y lamentablemente cuando empiezas a dividir las cosas en extremos, esas complejidades simplemente te van a pasar por encima de la cabeza. Dice Federico, a ver si nos espanta Netflix con la temporada 2 de The Sandman. Al fin que su deporte favorito es cancelar series. Alberto dice, puede ser mentira o puede ser verdad, pero está bien canijo el tema. Pues sí, sí está. Dice pues Connor, disculpen Covachos, ya voy a dormir. Los últimos dos cómics que leí fue Terminator. No, fue terminar Cuatro Fantásticos. Ya, siguió hablando de los comiquitos. Mi querido Connor, te lo juro que voy a... Aquí hay mucha gente que me va a recordar, porque a mí se me podía olvidar, pero leer tus comentarios, ¿cómo no? Porque sí lo estoy separando, o sea, le estoy pidiendo un tiquetito para leerlos. Sí, sí, me consta que lo está haciendo. Lo malo es que ya no vas a estar, Connor, así como diablos. Dice, vale, ¿por qué te escondiste con una imagen de Waco? Porque cuando uno te pone... cuando uno dirige un programa en el StreamYard, mi estimado, se queda la imagen del anterior si no la cambiaste antes de entrar, que fue mi caso. El último que tuvo imagen aquí fue Waco. Hubo programa de anime, entonces probablemente Nat, si Nat ocultaba su cámara, también le iba a salir Waco. Ella no puso su foto, porque sé que no estuvo Bernardo, o no sé si Bernardo llegó más tarde al programa. Pero la cosa es de que el último que había ahorita era el de Waco, que hubo Noticias Gamer, según yo, el lunes. ¿No ya son otro día? ¿Cómo? ¿No ya son el martes, creo? Y no son los lunes, nada más fue durante la Casa del Dragón. Okay. Que hubo ese pequeño cambiecito. Pero sí, ya regresaron. También dice Juan Carlos, por giros como ese, Disney no quiere ir a las morales por la demanda de la víctima de investigación. El que Osvalda Colpot sea mujer es más complejo. Color dice que le dejó el filo del asiento, sigue hablando de comiquitos. Y Emi, tristemente es casi imposible encontrar un proyecto sin ninguna persona problemática. Dirán por ahí, no conozcas a tus héroes. De hecho, según yo había otro tema similar que vaya manera de regresar a las noticias, pero ahorita ya se me fue. ¿Cuál era el otro? Era lo de Neil Gaiman, el de Alfonso. El de Bo de Mayo. Obviamente era el principal. ¡No, no! ¡Ay, güey! Bo de Mayo. Bo de Mayo. Bo de Mayo. Bo. Sí, el buen Bo de Mayo, bueno, que también no fue tan bueno. Ya desde que lo corrieron en marzo de este año, así a unas semanitas de estrenar X-Men 97, estuvo como muy, muy raro el asunto. Él no decía nada, Marvel no decía nada, simplemente lo separaron. Estuvo así, el asunto estuvo grave porque ni siquiera apareció en el especial este de Unidos, los detrás de cámaras que se avienta luego Marvel una semanita, dos semanitas después de que terminan sus proyectos, para que te cuenten cómo fue que armaron todo el proyecto. Bo de Mayo, pues, para quien no sabe, fue el showrunner de la primera temporada de X-Men 97, creado de varios de los guiones y de los mejores guiones que tuvieron. Se nota que el vato es muy, muy fan de los Hombres X, y que lo separaran de esa manera, pues sí era como bastante curioso, o sea, por decirlo lo menos. O sea, sí estaba, sí levantábamos cejas, ¿qué pasaba? Pero nadie decía nada, ni él. De hecho, él desapareció de redes sociales un buen rato. Ya traía problemas el de otras producciones, ya lo habían corrido de The Witcher, ya había como muchos comentarios sobre que él era un mal jefe o una persona medio tóxica en el ambiente de trabajo. Pero pues hasta ahí, o sea, no pasaba de eso. La cosa es que este jueves 14 de agosto, revela Bo de Mayo que durante junio compartió un fanart que lo dibujaban a él, pues semidesnudo, básicamente nada más con dos que tres elementos de Cyclops, acá bien sexy el muchacho, para celebrar el mes de Pride, y dice que en ese momento la gente de Disney le dijo, ¿sabes qué? Te vamos a retirar tu nombre, de los créditos de la segunda temporada, en la que también trabajó. O sea, aunque él ya no esté vinculado a Disney, pues igual se había trabajado en guiones, y básicamente se supone que el tratamiento de la segunda temporada de X-Men 97 fue realizado por él. Y pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues ya, Nel Pastel, ya no va tu nombre. No sé por qué se tardó un mes, dos meses en anunciarlo, pero pues, ¿sabes qué? Pues a mí me van a quitar mi nombre de los créditos por culpa de este fanart. Entonces, como que eso aceleró todo el desmadre, o vamos, más bien abrió la cloaca, porque ya salió representantes de Disney a decir, a ver, no es cierto, así no fue la cosa. A él lo corrimos en marzo, y desde ese momento estuvo desvinculado de Marvel y de Disney, básicamente. La cosa es que tuvimos una investigación interna, vimos que tuvo comportamientos reprobables, y por eso se decidió así como que sacarlo. Hubo fuentes externas, o al menos es lo que dice en The Hollywood Reporter y otros medios que dieron esta nota, que hubo fuentes que indicaban que tenían el acuerdo de que no podía hablar acerca de la serie, y a pesar de ello, pues estuvo muy, muy vocal mientras estuvo la serie, sobre todo a partir del quinto episodio, básicamente, y que básicamente, que por eso fue como que hubo más roces, y que la razón por la que lo sacaron, al menos, creo que hasta ahorita no es tan oficial, pero es lo que se sabe, es que le mandaba fotos a otros compañeros de trabajo, a gente del staff que estaba a su cargo, le mandaba fotos de él semidesnudo en poses heroicas para que se inspiraran, para que se inspiraran a la hora de trabajar en la serie. También mencionan que, pues sí, era que abusaba física y mentalmente de sus colaboradores. Eso puede ser que el abuso físico podría ser que les aventaba la grapadora o algo así por el estilo. O sea, no necesariamente hablan de abuso sexual, pero sí que se pasaba de lanza. Y donde sí estaba el tema era con su asistente, que sí dice que sí lo manoseaba y que sí le decía cosas cochinonas. Entonces, básicamente, pues yo creo que el asistente fue el que se quejó y realizaron las investigaciones y dijeron, ¿sabes qué? Pues bye. Y algo así está el chisme, mi querido Francisco. Hasta ahorita todo esto es también, como bien mencionas, en el supuesto. O sea, estas son las, se supone que esto es lo que sucedió. Ya salió el abogado de Bo de Mayo a decir que es puro gaslight de Disney, que es parte de cómo se maneja la empresa para hacer menos las quejas en su contra. Y en eso está el dime si directo, o sea, que va a haber por ahí ya denuncias formales de uno y otro lado. Sí, está complicado el chisme. Al fin de cuentas, para nosotros el chisme está bien sabrosito, está jugoso, está muy bien el chismecito. Pero ya lo habíamos comentado desde la primera vez que hablamos acerca de 97 de la serie de Bodemayo, que lo más probable y hasta donde se entendía era porque básicamente era un jefe cretinón, ¿no? De hecho, que le daba por gritarle a la banda, por presionar de más, por ¿sabes? Como, y otros que te hacen querer ir a llorar al baño, de ese tipo de jefes, ¿no? Y, pues bueno, el rollo de las fotos, semidesnudo, en poses heroicas, no ayuda para nada, ¿no? Aquí pinches chillones, ¿no? Yo he mandado fotos peores, pero no a mis colaboradores, carnal, o sea, y sobre todo cuando no son pedidas, a final de cuentas, toda foto es bonita, pero mientras sea consensuada, y pues eso está muy feo. Al final de cuentas, no, incluso también lo comentábamos, que esta persona, además de trabajar como guionista, tiene una página de OnlyFans donde pues, sube fotos ahí de su puerquecito, y ¿qué? La banda paga por ello, ¿no? Sí, pero que es una cuenta no explícita, dicen los que la han visto, yo la verdad es que no la he visto. Veto a saber, pero la idea es que vende fotos de su puerquecito, ¿no? Entonces, este sujeto, pero en ese caso particular, la gente que entra y accede a esas fotos es a partir del consenso, es a partir de, yo quiero pagar por ver fotos de este morenazo, y pues ese ya es su consenso, digámoslo así. Entonces no tendría por qué tener ningún problema por parte de ninguna compañía, porque ese es otro rollo, y se maneja aparte, y de nuevo hay consenso. Pero si de pronto te mandan justamente esta foto que está mostrando Valentín, que creo que no es una foto real, ¿eh? Foto, no sé, según yo, obviamente lo más probable es que no, pero a alguien se le ocurrió, ¿no? Difundir esto para el chismecito. Pues si tú estás acá en un cuarto de escritorio, si de pronto llega esta foto al WhatsApp diciéndote para que te inspires, mi rey, no sé, no sabría cómo tomarlo, la verdad, y sí sería bastante incómodo volver a ver a los ojos a mi jefe y que me diga, ¿qué te pareció la inspiración que te mandé? Pues no sé, no sabría qué contestar. Pero, de nuevo, justo hasta ahorita están en la etapa en la que apenas está destapando la cloaca, en la que apenas estamos empezando a ver cuál es la situación. Ahí hay varias cosas ahí en las que hay que empezar a tener cierta atención, ¿no? Por un lado, como ya mencionaste, que a Bodemayo pues le dieron aire de otras producciones, y también por ser conflictivo, ¿no? O sea, no es como que de pronto esto saliera de la nada y fuera, y en todos los lugares en los que ha trabajado, digan, no, hombre, él es esta persona así, maravillosa, increíble, yo no sé qué fue lo que pasó en este caso particular, ¿no? Pero también pues Disney se las gasta de varias maneras, ¿no? Entonces, hay que esperar a ver qué sucede, cómo se da este asunto, y también tener bien en cuenta que una cosa va a ser cómo esto se va a arreglar en tribunales, porque ya Bodemayo y su abogado aclararon que esto va a terminar en demanda, entonces eso se va a arreglar en tribunales, y probablemente lo que pase en esa corte no la sepamos jamás, porque obviamente todos van a tener que terminar firmando, pase lo que pase, todos van a terminar firmando un NDA, y otra cosa va a ser lo que se va a difundir en medios, porque o sea, no, a casi nadie le gusta el chismecito, y que a casi nadie le gusta agarrar las cosas de las más grandes, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, esperemos, y lo que a mí sí me parece absolutamente indiscutible es que la calidad de la primera temporada de X-Men 97 es brutalmente buena. Brutalmente buena. No puedo asegurar que Bodemayo sea la única razón por la que es brutalmente buena, no podría, pero siendo el showrunner y sabiendo el poder que tiene un showrunner en una serie de televisión, sí me queda claro que lo que se logró con esta serie es bastante, bastante sobresaliente, y que a juzgar por otras series incluso más importantes de Disney, no han tenido este nivel de guión. O sea, básicamente el episodio 5 de X-Men 97 ya lo quisiera el 80% de series Disney para cualquier día de la semana, sin bronca. Sí. y pues no están ahí, ¿no? Y ese tiene el crédito de Bodemayo. Ahora, esta era otra cosa que quería comentar, que le quiten su crédito de la segunda temporada sin alterar su trabajo, según yo eso sí es ilegal, porque tus derechos de autor son un derecho y no hay nada en un contrato que viole tus derechos. Entonces tendrá que aparecer su crédito. Pero eso ya será bronca de Disney y lo tendrá que arreglar en tribunales. A lo mejor Bo de Mayo aceptó los términos y condiciones de Disney Plus, entonces ahí se vio todo. Podría ser. Digo, ¿no? Ay, ahorita hablamos de eso. Pues sí está. Pues sí, está que apenas vamos a ver cómo está el desmadre. Yo, la verdad, cuando vi este tema de que no, es que me iban a quitar los créditos por el bonito fan art que me hizo Neide, básicamente. Yo la verdad, eso sí, no me la creo, o sea, no veo sentido, pues, y esa puede ser la razón, porque también como que no es la primera vez que vemos algo así, vamos, vemos fotos del más seguido de otras formas, y a fin de cuentas es un fanart y that's it, o sea, ni siquiera tiene como que la culpa, por así decirlo. Me suena más a que Bo de Mayo dijo, ahorita ya es el momento de hacer ruido, o sea, como que ya habrá hablado con abogados, ya habrá visto cómo va a ser la estrategia, y por eso fue que decidió ahorita mover el avispero. Porque de repente, o sea, eso lo mencionó ayer como en la tardecita y pum, se dieron las declaraciones, hubo comentarios. De hecho, por ahí vi también un tweet de un colaborador, ex colaborador de Bo de Mayo que decía, híjole, si este cuate dice que quiere que sepa la verdad, no creo que le convenga. O sea, sí está, pues va a estar bueno el chisme, básicamente. Ya está, la verdad ya está bueno el chisme, pero yo creo que todavía se puede poner más. Muy de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Y mientras... Yo sé que el abuso físico está culero, o sea, si este cuate golpeaba o hacía algo, o sea... Que también, o sea, a ver, puede ser zapes. Exacto. O incluso con las hojas de un script, sí, nada más así como el golpecito en el brazo, hay banda a la que ya eso lo tipifica como agresión, que lo es, pues, ¿no? Pero no es lo mismo soltarle un cachetado en un carnal, o sea, de nuevo, como tú mencionas, hay líneas y líneas donde el sentido común tendría que caber en alguien, ¿no? Pero, Y si no paso de fotos incómodas, o sea, yo entiendo que tampoco está chido que estén mandando ese tipo de material, entiendo que sí estar creando un ambiente tóxico de trabajo, y pues por eso se le despide, pero sí creo que, o sea, si queda en eso, pues va a ser qué bueno, o sea, por lo menos no va a estar más culero el asunto. Para uno, pensando en la persona así de, pues mira, pues era bueno trabajando, lamentablemente no creo que se le ayude para conseguir chambas después. Esa es la otra, ¿no? Pero mira, tienes OnlyFans, así que queden blandito. También un poco la cuestión es esa, y a ver, de nuevo, también como empresa hay cosas que tienes que empezar a poner en la balanza, sobre todo cuando eres una empresa de entretenimiento, y déjenme insistir en esto, de pronto te entrega un trabajo de la calidad de X-97, carnal, o sea, porque además, hasta donde tengo entendido, Bo de Mayo no solo estaba haciendo X-97, sino también estaba en el desarrollo del guion de Blade, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es un sujeto que tiene una calidad determinada, igual en una de esas, en vez de andar despidiendo banda, puedes intentar hablar con esa banda y meterlo en talleres de sensibilización y de bajaré de huevos, papacito, cosas por el estilo, ¿no? Para tratar de calmar las cosas y seguir aprovechando un talento que, pues hay que decirlo, si se está necesitando en la industria, ¿no? Pero si la opción en la balanza y decidieron que se fuera, es porque algo está pasando ahí. Como mercado, no, ya veremos todo esto. Vamos, la cloaca ya se destapó, esto no va a parar de fluir hasta que haya una sentencia en tribunales, eso a mí me queda claro. Y además es algo que a Bo de Mayo le conviene, independientemente de lo que vaya a pasar, como tú bien mencionaste, hay una muy baja posibilidad de que Bo de Mayo pueda seguir teniendo trabajo en la industria hollywoodense por todo lo que acaba de pasar. Entonces ahorita él lo que le conviene es mantenerse en el ojo del huracán y hacer chismecito donde pueda y aparecer en todos los talk shows que le abran la puerta y hacer entrevistas en todos los medios que pueda, cobrarlas, por supuesto, y crear como ahorita un ruido mediático que le va a ayudar en los siguientes años, por lo menos, ¿no? De nuevo, en lo que las cosas se calman y ver si puede regresar a tener trabajo. Pero lo que sí no puede volver a pasar, y lo comentamos cuando hablamos de la famosa entrevista con Joss Whedon, es no aprender de lo que está pasando. O sea, por más que quieras, güey, no puedes justificar el hacer, dentro de lo cierto o lo no cierto de lo que está pasando, no puedes justificar el hacer cosas incómodas para tu equipo de trabajo a niveles de ese tamaño, ¿no? Y de nuevo, la foto está cabrón. Está cabrón, ¿no? O sea, es en qué pinche cabeza cabe. Vamos, si eso es cierto, ¿no? Pero lo que sí cabría dentro de lo que se está dentro de las constantes, tanto en la versión como de The Witcher y en otros lados, que si hay una, o sea, que hace los ambientes de trabajo tensos y complicados y feo, y eso tiene que aprenderlo, admitirlo y pedir una pinche disculpa, ¿no? Que volvamos a lo mismo. Cuando leímos la entrevista de Joss Whedon, es de, ok, carnal, no aprendiste nada, güey. O sea, básicamente estás diciendo, la culpa es de todos los demás, yo no hice nada, cabrón. No puedes decirle a tu actriz, y piensas tener a tu hijo, o sea, no puedes decir eso y no salir al mundo a decir, no, es que me están atacando y soy una pobre víctima. No, cabrón. O sea, no, güey, no, no mames, no. Pinche Nepo Baby, piénsalo bien. Y lo mismo pasa con este carnal, tiene que salir a pedir una pinche disculpa y decir, la neta es que la cagué, probablemente sí tengo estas cosas que tengo que trabajar en algún momento, etcétera, etcétera. Estos güeyes me están inventando cosas si tú quieres, pero admito que la estoy cagando yo en otras cosas, ¿no? Porque, repito, no es nada más como que lo hayan corrido de la nada, el cabrón ya lo han corrido de otros lados por cuestiones similares. Sí, creo que hasta ahorita no habían dicho que mandaba fotos, sí. No pedidas. A sus colaboradores, eso estaría muy pasado de lanza. Yo, por ejemplo, cuando yo las mando a los chats cobachos, siempre les digo, ¿quieren? Y les mando mi foto. Antes exacto. No. Exacto. Yo hasta que me ruegan no les mando mis cochinadas, pero tengo unas cochinadas muy bonitas, muchas. Tengo unas cochinadas muy bonitas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Pero me las tienen que pedir. La neta, y solo así, o sea, mandarlas sin que te las piden, está muy feo. O las puedes ofrecer y si te dicen sí, igual baja, se va, pero también hay que ver con quién y en qué nivel de confianza, porque tampoco le vas a escribir a un güey que no le quieres que te manden mis fotos cochinotas, o sea, no culeros, no. O sea, mínimo que haya ahí un nivel de confianza, como para decirle, ¿me quieres ver de Cyclops bebé? Wink, wink. ¿Qué quieres ver, el cíclope? Exacto. Ah, pinche voz de mayo, sí se pasó de ver. Sí, sí, es cierto esa situación. Que la verdad, híjole, no la dudo, ¿sabes? Sobre todo porque lo seguí un tiempo en Twitter, y si tiene esta actitud de ego muy, muy arriba, sí. Digo, porque el vato también está muy trabado y es un chingón en lo que hace y no dudo que tenga razones para tener ese ego desmedido, pero por lo menos sí lo dudo. Exacto. Sí le veo que sí sería ese tipo de vato. Sí, sus pastillitas de Vicatex, ¿no? Realmente no me consta, ya veremos qué es lo que pasa, pero y recordemos que las opiniones metidas en este programa son responsabilidad solamente del que las dice. Exacto. Sí, no vaya a ser que acá vengan las tías Panini a ver, ahora hay que ver qué están diciendo los muchachos y de pronto saca, ráscate, los dos hablando del cíclope. Como no. Pero, por ejemplo, ahí hay un gran ejemplo. No, nosotros no podemos llegar con las tías Panini y decirle, ¿quieres mis? No, no hay ese nivel de confianza, no hay nada ahí que abra esa puerta como para andarle mandando fotos ahí, porque sí, y mucho menos, ni siquiera para preguntarle si quieren las fotos. Lección número uno, chicos, las fotos íntimas o en poca ropa, aunque sea para inspiración, tiene que tener cierto nivel de confianza y ser consensuada. Oye, también esa parte para inspirarlos. para inspirarlos, cómo no. Ahora, esa parte la dijo un medio que se llama The Insider. Esa, nuevamente, esa se toma con cierta ligereza, pero es que es tan gracioso. O sea, yo sé que no es gracioso hablar de ese tipo de acoso, pero un poco sí. La neta, por la manera en la que está redactado, a mí sí me pongo de risa. Y dije, vamos. Pues mira, si no es gracioso, exacto. Si no es gracioso, nos dio risa. Que no tiene por qué ser lo mismo, ¿no? Pero te vale. Y a mí lo que me da risa es lo que me da risa y no tengo por qué andarlo justificando ni pidiéndole permiso a nadie. Así son las cosas. Vamos a inspirarlos. Está muy tosco. Sí, sí está. Pero bueno, ya veremos qué pasa con Bodemayo y con Marvel, que esta era la nota principal, pero pues ya estábamos hablando de los morbosos cochinones y pues dije, vamos, entra aquí. Aquí es donde hay que hablar de esto. Justamente. Oye, compadre, dice el buen Alberto Palomo que lo que dijiste hace ratito, hace como 20 minutos, fue mucha sabiduría. Qué bonito, ten una estrella. Muchas gracias, don Alberto. Qué valor, qué bonito que lo aprecien aún así. Dice Juan Carlos que quemar la obra del autor solamente porque es un ser deleznable habla más de ustedes que de ese autor. También. Y sobre la foto que compartimos hace rato, dice que es de un stripper gay. Dice, no me pregunten cómo sé, pero lo sé. Ustedes no tendríamos, uno, no tendríamos por qué preguntarte, dos, no tendrías por qué justificarte por qué lo sabes, tres, pues, está bien, o sea, es algo que está en las redes y uno dice, ay, mira un stripper gay, qué bárbaro, tenga su like, y ya, no pasa nada. Y dice Félix, ahora sí, vámonos ya en casita a calentar la cena y disfrutar la amena charla, Nel Pastel me representa. Oye, sí. Dice Alberto Palomo que está gacho, que esto opaque el éxito de X-Men 97. Dice, ¿y por qué se quejan? El Vale tiene muchas comisiones de Cíclope más picantes. La verdad es que no he pedido de esas. De esas específicamente, de esas. Pero les puedo presumirles, que lo tengo aquí en la mano. Mientras leemos otros comentarios, les podremos dar. Esta es de Jamba Saldúa. ¡Ay, qué bonito le quedó! Era cuando cobraba barato. Esta sí, ya nadie cobra barato los sketches, Valentín. Yo por eso ya no tengo sketches en la vida. No, este es de Yuli. Ay, se me olvidó el nombre de la esposa de. Se me olvidó el nombre del güey. el que dibuja. Ay, Osagi Yojimbo, tú sabes. Están Sakai. Bueno, este es de la esposa de Están Sakai. Yuli, se me olvidó el apellido. También esto va a ser muy aburrido para la gente de podcast, pero recuerden que ya no estoy subiendo los podcasts, así que ni siquiera ya les vale el reata, muchachos. Cuando escuchen este programa, recuerden que a Valentín les vale el reata a ustedes. No es cierto, ustedes bueno. Disculpen, pero es que hablaron de las comisiones de los Cíclopes y dije, este es una Pinkie Pie con visor de Cíclopes que me hizo Agnes Garbowska. Garbowska. Fíjate que esta semana estaba hablando de los Little Ponies porque se están poniendo muy de moda de nuevo los retro. Uh-huh. Y decía que tienen figuritas en las pompas. Y yo le decía, ¿sí? En algunos lugares les dicen tramp stamps. También eso es cierto. Este es uno de Al Baltazar porque cobraba solo $5 el dibujito. Y dije, ay, échamelo. Échelo, cómo no. Este es de Steve Gordon, que es uno de los, no usando dibujos de los Cíclopes, es uno de los diseñadores, creo que es el diseñador de los personajes en X-Men Evolution. En particular yo no lo, le presté mi sketchbook al buen Jorge González que fue a Guadalajara a verlo y dije, ay, que me haga este dibujito. Un Cíclope de Tom Grummet, también bien bonito. Y además el clásico. Generalmente les digo, hagan el que les guste, pero hay otros casos, por ejemplo, este de Sergio Aragonés es un Alfred Newman con visor de Cíclope. Ah, qué bonito. No le gustó la petición, la verdad, sí, dijo así como que, ¿por qué quieres eso? Y yo, Alfred Newman, tú dibujas Alfred Newman, nada más quiero que tenga el visor, y como que no le gustó mucho. Pues porque le mando y con garrote, ingrato. Pues nomás, era un visorcito, hombre, que tanto era, y ya. Ay, lo que espero es que güey, no me acuerdo de quién es este. ya me acordé. Es el güey que hizo, los. Ay, se me olvidó el nombre. Pero es el que hace el que hizo las cajas de Hasbro para los retro que salieron el año pasado, que están en VHS. Ah, no. De la del Unboxing Toy Collection, cuando traían la gente de la industria del juguete. No, fue en San Diego Comic Con. Pero sí. Pero que salieron varios juguetes que vienen que como en una caja de VHS más o menos, no. Y él es el que hizo esas ilustraciones. Nice. Y no me acuerdo el nombre, pero igual está chido. Nice, nice. Yo te presumiría a mi Juan Jiménez y mi Carlos Meglia, pero ¿para qué? Ya los he visto, las veces están bien bonitos. De hecho, cada que es el aniversario luctuoso de Juan Jiménez, me aparece. Que sí está bien chulo. Y aparte lo compartes con una anécdota bien bonita. Es que está bien bonita mi historia. Sí, sí. Dice el buen Armando, Bo aplicó la de me voy a encuadrar por el bien de la trama. Sí, sí, sí. Jorge, pues viendo cómo les quedó Magneto en calzones, vaya que sí los inspiró. Emi dice, esa foto es de un meme que se hizo famoso hace un par de años. Él conoció Ricardo Milos, es un bailarín exótico, por así decirlo, y esa es una captura de pantalla del video viral. Me encanta cómo es un bailarín exótico, por así decirlo, pues, stripper, mano, encueractor. Tampoco es que tenga nada de mal. No, no, no, es un trabajo digno como cualquier otro. Federico Lee, es que ya no son tiempos de tratar a los gandallas como genios, ni que fueran los años de Hitchcock o de Kubrick. De mí no vas a estar hablando, digo, ¿qué? Y hay banda que todavía se queja de... Es que ya no me tratan así. Pues tampoco eres tan genio, compadre, pero bueno, luego hablamos de eso, pues lo se enojan. Eni, qué raros mensajes manda el jefe. Píntame como uno de tus ex. Está bueno para meme. ¿Dónde está Gámez cuando se le necesita? De hecho, sí le voy a decir a Gámez a ver si se la viene. Gracias, Emi. Lo puedes aventar tú y lo publicas primero. Porque seguramente acá, si le digo ahorita, lo va a hacer hasta el martes y eso sí lo hace. Félix dice, pregunta seria, ¿alguna vez han recibido cierto tipo de acoso de un jefe o jefa? Ay, qué pregunta tan personal. Yo luego ni me doy cuenta, compadre. ¿Qué te digo? A mí lo único que me acoso son las moscas, don Félix. Ni modo. ¿Qué culpa tiene el bonito fan de Don Kiki Moniki? Don Kiki Moniki. Sí, es que yo el Don lo leo como Dan, o el Dan lo leo como Don. Sí, nos hemos dado cuenta. Esos talleres de Bájale de West, es lo que yo necesito en mi vida, ¿dónde se toman? En terapia. Saludos al buen Sebastián Moreno, que se hace presente, también Clark Prime dice, está también sus interacciones con fans en redes que lo pueden perjudicar. Ay, pero también, bueno, es que sí es complicado el tema de los fans, pues que también, si la banda llega y se acerca, pues, es parte del cotorreo. Sí, sí. Pero luego se presta con, sí, es que es fan, sí, y es el, y hay ese, y esa disparidad de poder. A mí se me hace muy complicado ese tema, porque lo es, poder medir hasta dónde y dónde sí, dónde no. Si Valentín y yo tenemos fans complicados, Manor, imagínate a alguien que sí es famoso de veras. Armando dice, tienes razón, ahora sí tiene más sentido el por qué Magneto sale en tanga, así bien sabroso. Sabroso. Dice Juan Carlos que ese chisme va a estar más bueno que la muerte de Gambito. Alberto dice, de mayo se va a llevar a los de Disney a caso cerrado. Armando dice, o sea, a Vale siempre le dicen que no, pero él pregunta primero, entonces ya no hay crimen. Exacto. Básicamente. No sé si ustedes se enteraron del famoso caso de un estandopero gringo. Para muchos, durante por lo menos una década y cacho, fue el mejor estandopero de Estados Unidos. Louis C.K. Se llama Louis C.K. Exactamente, tenía su programa en Comedy Central, o sea, su programa. Era el contrato más caro de un estandopero en Netflix hasta que llegó el otro comediante incómodo, Dave Chappelle, pero era el contrato más caro en Netflix. Tenía firmado para subir un especial al año. Y de pronto salieron estas denuncias donde al hombre, pues, básicamente le daba por sacarse el Winnie y masturbarse, ¿no? El punto es, la mayor parte de las denuncias aclaraban que este hombre, pues, les pedía permiso, ¿no? O sea, en la forma más educada del mundo era como de, oye, ¿te molesta si me saco el pit y me hago una mientras me estás viendo, mientras estamos platicando? Y ya, o sea, pues, ni modo, ¿no? Ahí, digamos que lo cuestionable es que las denuncias que salieron a la luz eran de comediantes que estaban empezando, ¿no? Y es donde hay una disparidad de poder. Pero después, por ejemplo, salieron en declaraciones, por ejemplo, Sarah Silverman, que es una de las mejores comediantes también, y mujer que admiro encarecidamente, y a salir a decir, pues sí, o sea, a mí me lo dijo alguna vez. Y pues yo le decía, güey, pues si quieres hazlo, a veces, otra vez le decía, no estás chingando ahorita. Pero pues era cosa de compas, ¿no? O sea, era cosa de que, pues así es ese güey, y ya, ni modo, ¿no? Pero la onda es esa, cuando hay una horizontalidad, pues sí le puedes decir a un carnal, oye, no te pases de chorizo, ¿no? Mientras que si hay una verticalidad, pues sientes como esta onda, dice que si le digo que no, igual me corre, si le digo que no, igual ya no tengo carrera, si me corre, igual ya no hay esperanza para mí, que no era la idea, obviamente, pero pues esta persona no lo sabía. Y pues si es incómodo, vuelvo a lo mismo, que de pronto alguien de la nativa yo me puedo sacar y hacerme una. Es incómodo, es muy incómodo, es igual que, oye, ¿te puedo mandar una foto como tus chicas francesas? No, no lo hagan, muchachos. Sí, pero, híjole. Nuevamente, yo creo que sí. Pero también es banda que ya está muy alejada de la realidad, ¿verdad? Como para creer que preguntar eso es normal. Es normal. Pero de nuevo, o sea, es que depende del contexto, depende con quién, insisto, o sea, a Sarah Silverman se le hacía algo normal, y yo le digo, pues es que éramos compas, estábamos chupando, y de pronto me dice, oye, te molesta y me lo soy, me hago una, haz lo que quieras, digo, no, hoy no quiero, estás chingando. De nuevo, depende de ese nivel, pero la cosa es esa, hay una horizontalidad en la cual se puede decir que sí, se puede decir que no, y una confianza que te permite hacer ese tipo de preguntas y que la otra persona ya no estás chingando, ¿no? Dice aquel Félix, que levantes el dedo meñique, Francisco, si alguna vez te envié fotos. Sí, me envía fotos todos los días, pero de memes chistosos. Y dice, el personaje favorito de Don Valentín, Cíclope, líder de los hombres X, infiel y mujeriego, rompe hogares y mal padre y peor hijo adoptivo. Relaxe, Don Félix. Es el mejor X-Men de todos los tiempos, el mejor líder del universo Marvel después del Capitán América. Y el mejor personaje de todos los mutantes, básicamente. Una de las primeras veces que yo vi a Francisco en vivo, o sea, más allá de platicar en redes o en blogs y intercambio de críticas de cómics y esas cosas, una de las primeras veces que vi a Francisco fue en una de sus reuniones de Wendy's, que yo no sé qué estaba haciendo en la Ciudad de México, no sé si estaba ya, creo que no, todavía no llegaba, o sea, como que fue nada más de visita. Leoco me llevó a una de sus reuniones de Wendy's. No sé quién chingados habló mal de Cíclope, según yo no fui yo, pero podría haber sido yo, porque yo digo muchas cosas, no. Y Francisco casi se para encima de la mesa, sin exagerar, o sea, digo, a lo mejor no se paró en la mesa, pero sí en los banquitos o en las sillas, pero así bien prendidote a defender a Cíclope, sí, pues como, wow, ¿qué, a dónde me trajiste, loco? Se me sacó mucho de pedo, güey. No sé si ya te lo había platicado. Sí, me lo has platicado varias veces y yo sigo insistiendo que es un pinche exagerado, porque yo no me paro en los muebles, porque me puedo caer, güey. Pero, güey, si fue así, siempre he sido apasionado yo, siempre, eso sí. Entonces yo nomás digo, Félix, tranquilo. Básicamente era para decirle a Félix, tranquilo. A ver, entonces, Francisco, estás como novia de rancho para las fotos. Si manda fotos de sus amigos, pues ya soy su enemigo ahora. Dice Juan Carlos, el fisgón morboso. Uy, el fisgón, ya no me hables del fisgón. Ese vato sí me decepciona bien, cabrón. No nos presumas el cíclope de Bo de Mayo. Fíjate que ese no lo tengo. Es un insulto para mí. No sé qué se le fue. No sé en qué momento lo dijo Juan Carlos. Federico dice que no le gusta envidiarle nada a nadie, pero te odio profundamente por ese cíclope de Tom Grumman, Valentín. Si quieres, te lo rolo para que me lo colores. Y además se quedó bien bonito. Se quedó bien chulo. A mí sí me gustaba el trabajo. Yo todavía me gusta el trabajo de Tom Grumman. De esa banda, sí. Pues por lo menos sí sabía de proporciones y de anatomía, no que Dan Jorgens. Dice Alberto Palomo, vale, ya tomaste la medicina para la memoria, por favor. No sé, ahora que se me olvidó. Dice Juan Carlos que es un trabajo digno como cualquier otro, Francisco, hablando de los cobachos. No, no puede ser porque no es un trabajo. Estamos aquí básicamente porque... ¿Por qué? pero aquí estamos. Todavía no sé. Una de las primeras veces que vi a Francisco en vivo, se sacó el chorizo y me preguntó si me molestaba, si se lo cortaba, dice Juan Carlos Gutiérrez. ¡Ah, qué caray! No me acuerdo de eso. ¡Ah, qué caray! ¿Y qué le contestaste? No, porque si le dijiste que no, seguramente no lo hizo. Exacto. Buenas noches, dupla increíble, dice buen Axel Alonso. Dice, qué fuertes estas declaraciones sobre Bo de Mayo. También duele lo revelado sobre Gaiman. Armando dice... ¿Pero por qué duele? O sea, se los hizo ustedes son las víctimas, ustedes... O sea, ¿qué, por qué les duele? Pues porque decepciona, hombre, porque sí es triste. Pero, o sea, pero a ver... Pero es que, a ver, o sea... Sandman está ahí, la obra de Gaiman está ahí, lo grande que hizo está ahí. Sí, ahí seguirá, ahí lo seguirá leyendo, pero... El güey es un puerco, o sea, no estoy diciendo que lo sea, pues, pero digamos, podría ser un puerco, un asco de persona, un individuo sin moral y sin... Ya, la obra está ahí, qué chingue, o sea, ¿por qué? Pero hay personajes, hay autores, hay famosos que te dicen, este güey me cae bien, y dicen, ay, güey, pues qué mal, porque ya no me va a caer bien. Está bien, o sea, te puede caer mal y le puedes llevar cigarros a la cárcel, o sea... Eso no, te puede... Eso te agüita. No, pues pon tu agüita de, ah, qué mala onda, ¿no? O sea, pero de nuevo, yo te llevaré a cigarros al bote, ¿vale? Sin pedos, o sea... Aunque te caiga yo no dejaré de ser tu amigo, yo no dejaré de ser tu amigo, güey, o sea, ni pedo. Eres un puerco cochinote, ya, pero te llevaré a cigarros a la cárcel. Y aquí pero, estamos diciendo que vamos a dejar de ser un cochinote, ya, ni pedo. No me dolería, diría, Axel, vale, qué mal pedo. Pero sí, no, pero de mí lo esperarías, de Gaiman no lo esperábamos. No sé, güey, no sé. Yo sé que todos tenemos esqueletos en el closet, todos, y mi pedo, así es la vida. No te cuento. Dice Armando, te la jala así de compas. Creo que si ya es un nivel más. Te vale. Alejandro y Arena, Francisco, ¿cuántas veces no le has dicho que no al vale por miedo a que te corra? No, pues si me corre de todas formas. No, pero fíjate que otro Yarena, no Alejandro, otro Yarena, también siempre cada rato me anda mandando mensajes así de ¿y qué traza? Y si me das unos besitos, y así de, carnal, ¿qué pasó? Relájate, ya, lo voy a funar al Yarena. Ricardo, por favor, está tu esposa ahí. Ajá, sí, junto. Que aparte regularmente sí está. Sí, es correcto. Félix, lo que dijo don Francisco es la descripción perfecta de Tormenta. Gracias. Claro que no, Tormenta Fuchi. Cyclops. Esa es buena. No le toques el ciclo a don Francisco sin albur, dice Alberto Palomo. No, no. Francisco, te están sacando los tapitos al sol. No, yo lo más mencionaba. Yo lo más mencionaba. También dice Félix, próximamente por los canales cobachos. Valentín Kimpin, del Presidio, una historia de Durango. No creo. Superior Herman dice, esta situación se volvió candente y gay. Saludos a la cobacha. Todo se queda entre amigos, todo se queda en la Milla Verde, todo se queda en Las Vegas. Wolverine es mejor que Cíclope. ¿Qué pasó, Superior? Prefiero al Cíclope después de las 12, de los 12 de Apocalipsis, es más serio y rudo. Cíclope siempre ha rolado y siempre ha sido mejor que Wolverine. Wolverine, mira, si Storm Fuchi, Wolverine, no, hombre. O sea, más Fuchi. A mí Ororo sí me gusta, para que veas. Ororo, no, a ver, a mí también, a mí me la quiero mucho, me gusta mucho, pero no es Cíclope, o sea, Nel. Oye, Nel. El pinche Logan, en los primeros números, es bien castrado, te le queda chingada. Por eso me cae mal, porque además le están diciendo las cosas, y no, Bob, yo no voy a hacer lo que... Cállate el hocico, pinche chaparro inútil, haz lo que se te está diciendo y ya. Por eso cállate, le dan sus madrazos varias veces. Porque si, hablando de jefes tóxicos. Sí, la revienta, pues sí. Pues, básicamente, a mí era lo que me encantaba de Marvel, que cada rato, bajo cualquier pretexto, se agarraban a cachetadas los héroes y era muy divertido. Y eso lo respetaron mucho en las películas, la neta. A mí me encanta en Avengers como bajo cualquier pretexto se agarran a trancazos, porque hay más de dos héroes juntos, básicamente. Básicamente, eso decía Sergio Aragonés justamente. Bueno, pero era basado en hechos reales. Es correcto. Peter dice que Peter tiene varios esqueletos en el closet y llevas... Se te cortó y lo voy a leer yo, Valentín, porque ya lo quitaste, ya no lo voy a leer. Dice, Supero Iron Man, Beetlejuice tenía varios esqueletos en el closet y si lo llenas, van de chismosa con la gente que molestaste. No lo entendí, pero está bien. yo tampoco. ¿Cree que hubiera funcionado como líder en los cómics? ¿Quién? ¿Cyclops? ¿Tú? Cyclops siempre fue líder en los cómics. Es más, claro. Hasta Wolverine se le cuadraba siempre. Wolverine era de tiro mi sombrero ante el patrón, y el patrón era Cyclops. De Alejandro Llarena. Oye, en serio, no eres nada de Ricardo, porque creo que también es de por aquellos rumbos, ¿no? Por ahí va, no sé. Dice, la primera vez que conocí a Francisco se sacó un chorizo y me preguntó que si tortas de la barda o tortas de queso con chorizo. Ay, las tortas de la barda, hay que ir. Mano, hay que ir. Mano. Neta. O sea, después de que me compres el Hitman... ahorra un poco y el próximo año nos vamos a Tampico. Bueno, pero ¿cuántos son por temporada los de la barda? No, lo que es por temporada es la bebida del agua de Jovito. El agua de Jovito. Hay que ver cuándo es la temporada del agua de Jovito y si coincide más o menos con San Diego. Y nos vamos a ver al Santos. Sí. Y Alejandro, digo, también, digo, aprovechando. Dice Juan Carlos que a puro fan de Game le gusta Volvo. Oh, que la. Si les gustan los personajes que matan a su padre, allá usted, Don Francisco. Por equivocación, señor. De hecho, yo defiendo mucho eso. Yo sí lo defiendo. Supiro dice que vuelve a molestar a Cíclope, aunque tuviera razón. Y también dice por chaparro molestoso, por eso. ¿Cree que Wolverine hubiera sido un líder de los X-Men o Avengers momentáneo en los cómics? Ya ha sido. No, hombre. No, pero Wolverine, o sea, por eso me chocan esas etapas, porque Wolverine no tiene la personalidad para ser líder, y por eso me no tienes una idea de cómo me castra X-Men 3, porque Wolverine no tiene nada para ser líder, nada, no puede, o sea, por pura personalidad no la aguanta. Alberto Palomo, que tiene razón, y Francisco, que yo tengo razón, y Francisco, ese vejillo rabo verde, el que pardo le quiere bajar a su morra cíclope. No, pero y además era castroso, o sea, yo la neta, viendo esos números, no entiendo qué le veía Gina a Wolvie, porque era castrosito, era molestoso, la neta, hasta por ahí de la saga del cristal de M'Kran es cuando empieza medianamente a bajarle de pistolas. No, hasta pero, más adelante, pero sí, los primeros 10, 15 números, como que no sabían muy bien cómo usarlo. Pues era nada más el batito rudo que contestó, ni era para meterle jugo a la historia. Y la neta es que, y el mismo Chris Claremont lo va explicando, que conforme lo fue conociendo, fue tratando de llevarlo a esta idea de samurái solitario, de samurái Ronin, y es lo que detona su miniserie con Frank Miller. Pero eso no le quita lo pinche castroso. A mí me molesta mucho Wolverine, me harta. Dice Félix que si nos gustan los personajes que engañan al amor de su vida, adelante. Mentalmente, me vas a decir que tú no has pensado en otras, no. Ah, no, ahí porque no, mentalmente. Los personajes que abandonan a su hijo, bueno. Claro que para salvarle la vida, Félix, para salvarle la vida. Estaba defectuoso aparte. Ben Golden dice, yo no sé, pero Kyle Rayner mejor que Guy y Hal. Muy mal, Goldef, muy mal. Me habías caído bien el día que te conocí y me sales con estas. Kyle Rayner Fuchi. Coherente, persona pensante. Bravo, Goldef, bravo. Pero se come con Squeeze la torta de la barda. Squeeze de fierro, fíjate. Fierro, pariente. Justo. A su primo sí le gusta el Wolverine castroso y mujeriego. Sí, enfrente del Metrobús, Dr. Vertis, hay una cafetería homenaje a los amos del terror y el menú tiene el nombre de Michael Myers y Freddy Krueger y etcétera. Alberto dice que hasta mañana, vale, Francisco, como siempre, ya sabe usted, de verlos, que la covacha tenga éxito siempre y no anden con jaladas, literal. Abrazo, mi querido Alberto, descansa. Descansa, don Alberto. Alejandro dice que Cyclops como líder de los X-Men explica por qué siempre le va tan bien como equipo. Por eso fue el equipo más popular de Marvel durante décadas, fíjate. Por eso. Y dice Alejandro que él sepa que la Piedra y Arena no es tan popular y tiene primos lejanos en Monterrey y el sur de Tamaulipas, así que tal vez. Ah, igual y si son parientes, porque también es de Tamaulipas, el buen Ricardo y Arena. De hecho es de Tampico, ¿no? Según yo. De Tampico, exactamente. Sí, vive en Tampico, Tampiquín. Su primo dice que Hal Jordan es mejor que Garner y Kyle. Sí, cómo no. ¡Sí, cómo no! Y dice Félix, a Chihuahua no tuvo relaciones sexuales con Emma Frost físicas. No, señor. No, mientras estaba con Jean, no fueron físicas. Nunca. Hasta que se murió. Hasta que se murió Jean Grey fue cuando empezó ya con la Emma Frost física. Pero era todo mental. Era todo mental. Pero Jean Grey sí se besuqueó al Wolverine antes de morir. Y varias veces además, y varias veces y estando con Cíclope. Entonces ahí está la cosa, pero Cíclope es un caballero y no le anda reclamando cosas, y es un hombre cabal y un líder íntegro, y por eso. Eso es lo que voy a decir. Ok, ya voy a leer estos últimos comentarios para poder avanzar un poquito, que tampoco hay que sea muchos, pero nos falta hablar de por lo menos de un par. Dice, espero que Hal Jordan no le tocó que su vieja estuviera en el refrigerador, sino modo parallax. Armando nos dice que él no entiende qué tiene de malo que los personajes hagan esa clase de cosas, o peor aún, juzgar a alguien porque le gusta, o sea, son personajes ficticios, no tienen que ser perfectos. No te hace más virtuoso el admirar solo personajes que no rompen ni un plato, y mucho menos tienes que ser igual al personaje para que te guste o entiendas o que hagan ciertas clases de cosas. Coincido. Aún así, yo sí juzgo a la gente que le gusta Wolverine y Will Garner. Ah, pero pues es que también esas son o Gambit, o Deadpool. O Venom, o Carnage. O sea, ay, disculpen, ahí sí. Ahí sí me pongo en modo. Uy. Iba a decir otra cosa. Pero sí. O sea. Ahí sí me pongo en modo boomer, así como los güeyes que se quejan de que a la gente le gusta Bad Bunny, yo sí malmiro a la gente que le gusta, o sea, juzgo a la gente que le gusta ese tipo de personajes, sobre todo porque son como el mismo tipo de personajes siempre, es como, neta, no te gustan más variedad de monos, o sea, así como te puede gustar Superman, el Capitán América, bueno, pues también Daredevil, que tiene más errores, o tal vez Iron Man, o tal vez el Hombre Araña, De los mejores momentos de Superman y el Capi son justo cuando han tenido que cuestionar su moralidad y han tenido que hacer cosas que no necesariamente les gustan. Superman mató a los kryptonianos del universo de bolsillo para salvar todo un universo y a su propio universo, y fue algo que se vio forzado a hacer, y ni modo, así es ese rollo, y lo volvió un personaje más interesante. Y lo mismo pasa con el Capi. No, pero me refiero, o sea, como que te puede gustar eso, si aparte otros, si hay varios, pero como que la banda que le gustan los Wolverines siempre son como, le gusta Wolverine, le gana el lobo y todo ese tipo de personajes. Como que están sobrecompensando. Me parece. Y los juzgo duramente. Dice Juan Carlos, ay, ya casi con Cíclope, pues. ¿Y conmigo? ¿Ok? No, te estamos juzgando todavía. Félix dice que sus cómics dicen otra cosa, comparto imágenes más tarde. Compártalas, pero lea los textos, señor mío, porque sí se ve que se está encuerando el Cíclope para darle bien sabroso a Emma, pero es mentalmente. Y dije, si le gustaría que fuera íntegro y cabal, y quizás así no le caería mal. Porque es íntegro y cabal, solo que es un hombre con matices, un hombre complejo, un personaje tridimensional, no como la Storm esa que ay, sí, soy así, trururú. Sí, el problema es la falta de valores y la decadencia de la sociedad. Superior Herman dice que Wolverine se quedó con el beso de Jean, y también es caballero, no olvidemos a Logan alias Patch. Ah, o con cuál Capi, ¿no? Con el Capitán América, compadre, no contigo. Superior sí gritó cuando salió Gambit en Deadpool y Wolverine. Spoiler. Yo la verdad... Yo no cumplí, pero sí me reí mucho. Sí, la neta. Pero yo decía que ya... Porque ya ahorita esto se va... Y esto ya pasó, ya fue mucho rollo. Y yo nada más quería mencionar, porque a mí me gustó mucho, que Camila Méndez va a ser Tila en la película live action de He-Man. Que la película live action de He-Man me puede causar conflictos, como no estoy seguro si es algo que quiero ver. Pero sí sé que quiero ver a Camila Méndez como Tila. No me importa nada más. A Camila Méndez, por si no la recuerdan, es Verónica Lodge en Riverdale. Ya, esa es toda la nota. Realmente no hay mucho. ¿No te gusta Camilita? Sí, oye, sí, cómo no. Pero es que, ¿sabes qué? Yo la vi en vivo y estaba al lado de Yossi. Y déjame te digo. Ay, sí, Yossi también. Déjame te digo, o sea, sí, cómo no, con todo gusto. Pero Yossi, hermano. Uy. Uy, Dios mío, Yossi. Sí, yo también. Cuando se despidió casi lloro, hermano. Porque se dio la vuelta y se fue, yo estaba de santa madre. Llévame no contigo. No me acuerdo cuando se despidió, no creo que fuese algo tan particular, pero pues sí te creo. No, es que yo tuve la oportunidad, gracias a la Covacha, de ir a cuando la presentaron, cuando trajeron Riverdale. No estabas tú, carnal. Sí, fuimos, Vanessa, estaba, tú y yo. Estaba Vanessa. No, tú no estabas, padre. No, sí, como no, yo sí fui. No, padre. Sí, fue en el hotel este que está ahí por los finales de la forma. En el Sheraton, sí, atrás sí. De la Torre Vancomer. Sí, no, yo andaba ahí. Y dieron hasta desayunito, bien sabritas. Ay, está bien rico. Y está... ¿por qué no me acuerdo de ti? Me acuerdo de Vane, pero de ti no me acuerdo. Y también fue Kat. Ah, sí, también me acuerdo de Kat, pero de ti no me acuerdo. Pero sí, no, cuando... ¿Te acordarás que de pronto un momento... No, porque andaba haciendo a yo, sí. Pues es que válgame el señor, ¿me culpas? Lo sacaron ahí a firmar, que le tomé una foto a Archie, firmando un Archie. Y para irse había un pasillo largo, largo, largo, a una puerta, y si yo sí estaba como cerquita de mí, se despidió de todos, y cuando se fue casi me desmayo, hermano. Es que está bien chula. Está preciosa, preciosa. Pero dejemos nuestras cochinadas de viejo rancio, porque sí, empezamos a sonar como programa de viejitos ahí, de nombres, de bellísima y bellísima. Dice Federico, Luis, sí, es cierto, los que juegan con Wolverine y traban la tienen chiquita. Hablamos de mi estado más de la infancia. Sí, es cierto. Déjame, Wolverine te digo, sí, es cierto. También es cierto, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Dice Juan Carlos Gutiérrez, yo también creo que sí. Exacto, por eso el Wolverine siempre está en modo guerra, fíjense. Federico dice que ya entramos a la categoría de personajes que quieren resolver las cosas solo vestidos con un calzón y un arnés. Buen gustazo. Félix dice que es sencillito, un niño huérfano abandonado con miedo a relacionarse y amor. En fin, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo, respetuosamente. Respetuosamente. Es lo que te he dicho muchas veces, Félix, pero tú siempre vienes aquí a picar la crista con que Cíclope y que Storm y que no sé qué. Pero yo siempre estuvimos de acuerdo en no estar de acuerdo, pero ahí vienes. Ni modo, don Félix, ni modo, tú te lo buscas. Y aún así te estimo y te aprecio y gracias por estar aquí siempre. Oye, compadre, la semana pasada que no estuve, que no estuve. Pues sí, que no tuvimos programa, fue la D23, y la neta, esa fue una de las razones, porque según yo, íbamos a ser... Dice Elizabeth Ugalde que no, ella no se acuerda de ella, que ella no fue, que a ella no la invitaban. Hola a todos. ¿Cómo no? Ah, ¿cómo no? Sí, claro que me acuerdo. Tú estabas ahí. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de Elizabeth, pero dudo que ella está. No sé por qué la tengo ahí en el... Por las fechas, ¿verdad? Es posible, pero yo estoy también seguro, porque me acuerdo que llegó, pues dijo, hola, ¿cómo estás? Y me acuerdo que hasta se fue a otro lado para tomar mejores fotos, porque me valió reata y me quedé hasta atrás. Pero me acuerdo que estaba por ahí. Es que si solo fuimos tres, entonces fuimos Kat, tú y yo. No. Probable. Pero bueno, lo que decíamos de la D23. Que después la semana pasada, la D23, y una de las razones por las que me convencí de... ¿Ni para qué lo hacemos? Fue porque como que las notas estuvieron medio chafonas, la verdad. Nel, o sea, sí, hubo cosas bien bonitas. Pero es que como que la mayoría fueron cosas que ya se sabían. O sea, fueron confirmaciones, hubo trailers, hubo cositas así. O sea, pero por ejemplo, dieron el título de Avatar 3 que va a ser Fire and Ash. Ah, chido. Ah, pero, o sea, también porque te estás agarrando de Avatar, que Avatar, al único que le importa es James Cameron, hermano. O sea. Sí. No, pero, o sea. Pero Marvel estuvieron chidas. Viene Frost. Por ejemplo, de Marvel no hubo notas. De Marvel nada más confirmaron pues que Daredevil va a tener segunda temporada. Pero eso es muy engañoso, porque ya habían dicho, originalmente dijeron que Daredevil Born Again iba a ser una serie de 18 capítulos. Y el año pasado dijeron, no, va a ser una temporada de 9 episodios. Y ahora confirman la segunda temporada también de 9. Y dijo, o sea, son los 18 que tenían presupuestados, nada más lo dividieron en dos temporadas. Pero se ve bien, bien cookies. ¿No viste que ahí aparecieron, no? Eso sí hubo tráiler, digo, pues de esos trailers que son así como que no podemos ver realmente porque pero nada más lo filtraron. Pero ya más o menos ahí vimos un poquito, se ve chida la serie, pero vamos, no nos tocó ver mucho, creo. Pero salió ahí también Anthony Mackie para hablar del Capi, y salió ¿quién más salió? Quedaron con Agatha, pero no me acuerdo quién más salió ahí en medio. Ya vimos el traje de los Cuatro Fantásticos, porque iba ahí en vivo desde el set. Y por cierto, ahí está ese mame, creo que sí lo platicamos la semana pasada, las esas dos semanas, porque la banda estaba muy molesta, porque ¿cómo están diciendo que apenas van a empezar a grabar si ya hubo por ahí video? Pues porque los videos no, todavía no empezaban las grabaciones, hicieron unos videos para presentarlos en Comic-Con, pero todavía no empezaba la filmación. Correcto, sí. Ya, como bien mencionas, ya la semana pasada, ahora sí, ya estaban por ahí, ya por ahí se vio un traje que yo todavía creo que no es el traje final. O sea, como que es el que usan para cuando van al espacio, creo yo. Lo trae Johnny Storm, ¿no? Ajá, pon tú que sí. Igual recordemos que también en el tráiler de Endgame no salían con el disfraz con el que viajaron en el tiempo, que era el disfraz de Chi, sino que como creo que salieron con sus trajes normales. O sea, de pronto les da por esas, ¿no? Pero aún así ya vimos como un acercamiento al primer traje de los Cuatro Fantásticos, estuvo chido. Salió la canción de Agatha Harkness, que estuvo bien chida, y que amenazan que va a haber más canciones y que son escritas por el mismo equipo que escribió las canciones de Frozen, lo cual me parece bastante chido. Y salió todo el cast en cantando la canción de Agatha Harkness. Estaba ahí Patty LuPone, lo cual me hizo muy feliz. Y también esta chica rara con ojos intensos. Aubrey Plaza. Aubrey Plaza, exacto. Si alcanzaste a ver algunos momentitos del panel, Aubrey no salió del personaje nunca, siempre tenía esta cara así como de locochona. Entonces, está chido. Ahí está el traje, íralo. ¿Que Aubrey Plaza nunca sale del personaje? Aubrey Plaza es rara. Es rara, pero ahí sí estaba así como con esta mirada de te voy a chupar como si fuera la bruja. Es un personaje de siempre. Oye, de hecho, por favor. ¿No has visto este clip de cuando presentaron, no sé ni en qué premios, pero que pusieron a Aubrey Plaza junto a Jenna Ortega? Sí, no sé por qué los pusieron juntas, quién sabe. Yo, pues, sí, es el mismo personaje, básicamente. No tengo nada en contra de su personaje, también me gusta, pero es el mismo siempre. No, es que ella es así, ella es rara, ella es rarotonga. Pues ponle tú que sí, de las noticias que estuvieron así como nota, pues, creo que fue el anuncio de Los Increíbles 3. Y la verdad, a mí la segunda no me gustó mucho, entonces no me emociona demasiado. Sobre todo porque anunciaron la película, pero no anunciaron si regresaba Brad Bird, exactamente, que sería lo preocupante ahí, ¿no? Vamos a lo mejor. Veremos que ese fue así como que, mira tú. Pero básicamente nada más mostraron el logo, ¿no? O sea, no hubo mayor cosa. También anunciaron Toy Story 5. Pero, por ejemplo, si ya se sabía que venía Toy Story 5, nada más fue como confirmación. Otra que sabía que ya venía, nada más que amenazaron con más todavía, es Frozen, Frozen 3. Y dijeron, y nos podemos ir hasta 5 por lo menos. Y digo, oh, oh, oh, tranquilos, hold your horses, no mamen. Pero yo no sé, yo con tal de oír cantar no puede ser, hoy estoy de la fruta con la memoria. Kristen, Kristen. Ay, mi querida Verónica Mars. Kristen Bell. Exactamente, Kristen Bell. Y Irina Menzel, yo, mira, las veces que sea, voy a verla. Aunque las canciones no me gusten tanto. Las de Frozen 2 no me gustan tanto. La 1 me encanta. La de la 2 no. A mí sí me gustan las de la 2. Sí, no sé. A mí me gusta la de Christoph. La de Lost in the Woods, me parece, mira. Ah, no, la de... Sí. No, pero ¿de Christoph es el muñeco? No, Christoph es el galán. Ah, ok, esa sí me gusta. La del muñeco es la única que no me gusta. La del muñeco no me gusta. La de Mutomasa ya está bien chida, güey. Into the Unknown, yo me la sé en inglés. Sí, Into the Unknown está chida, pero no es... Querían hacer un Let It Go y se me quedó corta, la neta. Pero también la primera, la de Some Things Never Change, me gusta. Porque cantan todos un poquito, está padre. Y Kristen Bell canta bien bonito, entonces eso también me gusta. Pero de ahí en fuera como que no me hacen muy feliz las de la 2. Pero las de la 1 sí me gustan mucho. Ay, a mí las de la 2 sí me gustan, pero... También las de la 1 creo que sí están más chidas también, eso es cierto, porque y si hacemos un muñeco. Oye, cómo no. Qué chulada de canción. For the first time in forever, mira, le puedo poner su casa. Sin bronca. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Y ya usamos su primer concept art, pero pues todavía está así como que en esas cosas, ¿no? También ya anunciaron... yo espero que ya se derrite el pincho Olaf porque no lo tolero, la neta. Sí, mira que Josh Gad no me molesta, pero... A mí un poquito, la neta, o sea, no lo odio, pero no me cae tan bien, pero Olaf sí no lo tolero, la mera neta. La primera era un chistín ahí coqueto, ya en la segunda ya no puedo poner, la neta. No sé, es que a mí realmente me cae bien el güey, o sea, también uno de sus papeles más estresantes, que es en el The Book of Mormon, o sea, yo tengo las canciones ahí en mi playlist, o sea, a mí me divierte mucho. Oye, sí. Digo. Yo me acabo de hacer, hace poquito me hice mi playlist de Disney. Y no todos los días estoy ahí. Que en Spotify no están muchas latinas. No, en latinas sí faltan un montón. Ahí sí estoy de acuerdo, pero en inglés sí están casi todas. Me faltan las de Tintán, ¿sabes? Y si la buscas suelta, busca lo más vital, sí está. No la busques verdad. Como el libro de la serie, no busca lo más vital. Y te va a aparecer, yo la tengo. Ah, la voy a checar. Porque, por ejemplo, la del fuego, digo, no es de... No es la Beauty. No está, no. Está una versión, pero no es... No. No es la oficial. No es la de la película. Pero bueno, pero pásame tu playlist, a lo mejor... Está bien, perra. Pero pásame tu playlist, a lo mejor tienes otras versiones. No, las mismas que tú también me molesta mucho que no estén todas, deberían, incluso algunas nuevas tampoco están, la de el soundtrack del Jorobado no está, y tiene un par de las canciones que más me gustan de Disney, el Jorobado. Las de Hércules. Hércules está. En español no están. Sí están. No, son otras versiones. Ay, sí, o sea, tú tienes razón. No son las oficiales. Tienes razón, pero creo que sí está la de Tatiana. Sí, la de Tatiana sí está. La de... Pero está en un disco de Tatiana, no en un disco de... No, yo la encontré en un disco como de canciones de princesas, donde también encontré un par que no estaban por fuera. Pero sí. Esa está. Sí, pero no, yo también tengo un playlist de Disney. Oye, ¿cómo no? Oye, pero aparte las canciones de la década pasada también son bien chingonas, todo lo de Moana. Hay unas cosas bien buenas. Moana, es que además, Mr. Lin-Manuel Miranda, Padre Santo. O sea, sí. La neta sí se jalaron compositores bien perrotes. Entonces, como no. A mí, por ejemplo, aunque Encanto no me encanta. ¡Ah! ¿Viste lo que hice ahí? Como película. O sea, me gusta, pero no me encanta. Pero las canciones, mira. Güey, la de peso, la canta Lucía, esa es A mí esa es la que menos me gusta, fíjate. Pero la de entrada, a mí la voz de Maribel, no sé qué tiene, que me encanta. ¿Es esta Beatriz, Estefania Beatriz? Ajá, la ajá. De Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine, sí. ¿Quién diría pero, que cantaba tan chingón? Sí, pero es que viene de Broadway. Pero tiene un timbre de voz bien particular. No tienes una idea de cómo me gusta su voz. Muy, muy cañón. Y por supuesto, oye, don't talk about Bruno. Esa terminó cansándome un poco por la sobreposición, pero está bien buena. No, está bien buena, también me gusta, pero... ¿La viste en vivo? Sí, está el especial de Disney Plus. Está bien chingón. El montaje que hicieron, el arreglo de voces está... Pero, o sea, porque en la película cada uno grabó su parte y ya nada más montaron. En vivo verlos a cada uno cantar su parte sí está bien perrote. No, el timing pero, que tiene la mano. Sí. Está bien perro. Y también con los juegos de luces y de animación que tienen, que neta solamente con... O sea, en videos los puedes apreciar. Yo creo que la gente que está ahí, no muchos van a poder ver el piso que se mueve y las chingaderas, ¿no? Pero está bien perro. Sí, lo vi el de... Me encanta, está bien bueno. Bueno, dice por acá Federico que el traje de los Cuatro Fantásticos parece uniforme de portero del Cruz Azul de los 90. Sí, parece como de los de Jorge Campos. ¿Qué pasa si los Cuatro Fantásticos en cine están malditos y cada iteración está destinada al fracaso, marcando así la caída del MCU que ni Robert Downey Jr. salvará? No creo. Calla, Federico, calla. Ahora, la primera película, bueno, la segunda película de los Cuatro Fantásticos, segunda, o sea, la que no enlataron. A mí me gustó mucho. A mí esas dos me gustan. No las voy a defender, pero esas dos me gustan un montón. Sí, fíjate que más que campi siento que tienen errores, y por supuesto que el Doom, sobre todo en la primera, el Doom, lamentable, pero me gustan, o sea, la esencia de la familia está ahí, y eso me gusta un montón, la verdad. El Ben Grimm con la gabardina, ya, a mí me ganó, no, a mí en su momento no, me gustaron. Y la relación entre Johnny y Ben, uff, cómo me gusta. Lo malo es Galactus. Y Doom, o sea, los villanos, ¿qué? Fíjate que a mí Galactus no me molesta. Y fíjate que Doom en la segunda ya lo siento mucho más Doom. Pero en la primera sí es que triste. Y es lamentable porque creo que el actor hubiera hecho un gran Doom. La neta. Sí, tenía el feeling. Dice Emi, escuchar a cantar a Delta, ¿sí? Es la que hace la voz de Elsa, ¿no? Si no estoy mal. No, ella es Idina Menzel. No. Entonces, sí estaba mal. Sí. Dice, Idina Menzel es mejor conocida por haber salido en Rent, la original, y en Wicked, la original. Ella es la original del Feba. Oh. Dice Superior que, de acuerdo a las teorías del inválido, ese es Francisco Espinosa. No se acuerda porque hubo un hoyo negro que se comió la luz en el momento que Valentín estaba parado en aquel lugar y Paco no recordó. Ay, güey. Creo que se refería aquí. Pues punto que sí. Él esperaba ver a Evelyn en action, el último que escribió. A ver, habrá que ver a quién castean. Dice Elizabeth que ella debía estar, pero no la invité. Por eso es que la recordamos. Porque yo estoy seguro que sí estabas. Mira, yo juraría que sí, pero creo que si ella no recuerda haber estado, es más probable que haya estado. Yo no recuerdo haber estado en un montón de lugares, chavo. O sea, eso no es prueba de nada, güey. No. ¿En qué lugares no recuerdas haber estado que te hayan dicho que es? Neto, yo de pronto así como que yo así de... Me empiezan a hablar, por ejemplo, de alguna premiere y... ¡Ah, qué chido que fueron! Güey, estabas ahí, yo no es cierto. Y después me llega así como Dramatic Flashback. ¡Ah, sí es cierto! Pero de pronto, la neta, hay como momentos en los que no me acuerdo. Ok, esa sí te la puedo creer. Dice Alejandro Arena, pues entonces Doom Patrol es mejor que los X-Men. Chan, chan, chan. Y Félix quiere aplicar para la covacharla de Agatha Harkness. ¿A dónde envías tu CV? No sé si Vanessa siga por acá. Pero bueno. Hablemos de los Bruno Redondo yo para ir cerrando tema. Casi no hubo noticias sí, de vamos, esta vez. Pero... porque me quiero dormir un rato antes de la barbacoa, padre. Oye, compadre. ¿Cómo estuvo lo de Bruno Redondo? ¿Tú te sabes ese chisme? Ah, no, no me lo sé. No, pues publicó, resulta que publicó un hilo en Twitter quejándose amargamente, y me parece a mí que con justa razón, porque Bruno Redondo es mucho más conocido como artista, por supuesto. Ahorita a mí me parece uno de los mejores portadistas de la industria, y se aventó unos de los mejores números de Nightwing en muchísimo tiempo junto con Tom Taylor. Y además, bueno, por ahí se ganó un Eisner, y bueno, varias cositas. Es un artistazo, ¿no? Pero resulta que su pinino como escritor de cómic se lo da DC para una historia corta en la antología de Harley Quinn, Red, White. No, Black, White and Redder, o algo así se llama esa madre. Desde entonces hizo una historia corta, él la escribe y la dibuja, pero cuando llega este cómic a España, editado por la editorial SC, que es la que actualmente tiene los derechos de DC en España, pues resulta que Bruno Redondo la lee y que se prende, chavo, y pone un hilo de Twitter bastante conciso, claro y enérgico, diciendo: háganme un paro, banda, y no me juzguen a mí como escritor a partir de la traducción de SC, porque la traducción de SC está llena de errores, de sinsentidos, de cosas bastante horrendas y asquerosas, y eso no es lo que yo hice. Además de que la forma en la que está el rotulado está de la fruta. Básicamente se avienta ahí todo un tratado fuerte en contra del trabajo de SC, llamándolo incluso sin corazón y mal hecho, una cosa acá bien tosca. Por ahí te mandé la imagen en algún momento de la vida. La estoy buscando, la estoy buscando. Vete, Por vete eso te en dije el que sí. grupo de chismecito, ahí está en las Ahí imágenes. fue donde la encontré. Ahí fue donde la encontré. Exactamente, ahí está. Y pues básicamente se aventó con ganas, y pues varias personas le empezaron a echar más leña a la hoguera. En una de ellas incluso alguien menciona que hay un producto de inteligencia artificial que promete que por una lana, básicamente te rotula tus cómics sin necesidad pues de pagar nada, ¿no? O sea, vamos, sin pagar un rotulador lo hace la inteligencia artificial, e incluso menciona que puede traducir el cómic directamente y rotularlo, ¿no? Y pues resulta que esta página de inteligencia artificial pone como uno de sus endorsers a SC. Y ahí se armó la mega maramba, o como no me acuerdo, no, ¿cómo dice? Pero la rebambaramba. Porque, pues bueno, los artistas de cómic llevan ya varios meses, echándose en contra del uso de la inteligencia artificial. Y pues el saber que SC está prácticamente avalando el uso de una empresa de inteligencia artificial que además promete traducir y rotular los cómics, pues se armó ahí todo un escándalo, porque pues media industria del cómic en España se le fue encima a SC, y todo por este pleito por este conflicto con Bruno Redondo, donde empezó todo este chismecito, carnal. ¿Cómo ves? Está muy pasado de lanza. Si en serio SC aparte está, de por sí le pagan poco a los traductores y a los rotuladores, al menos en los cómics de licencia en general, por lo que sabemos, pues está más mamón todavía que incluso ya ni siquiera les pagan y contraten servicios de una inteligencia artificial que sigue estando todavía. O sea, aparte, más allá de que si están perdiendo chamba o no personas, pues estamos hablando de una tecnología que todavía está aprendiendo. Todavía no la puedes utilizar de manera profesional sin tener alguien que esté revisando el trabajo. O sea, básicamente sin un editor. O sea, si esto es cierto, así como se está manejando, pues qué gacho. Pero que ya el artista esté viendo su trabajo y él, que pues, él es español, no Bruno Redondo, si no estoy mal. Sí, O sea, correcto. ve su trabajo y él sí sabe que la chamba que están haciendo es mala, pues, o sea, está. Yo sé que las empresas no van a hacer gran cosa, o sea, DC no creo que vaya a quitarle el contrato a SC nada más porque sí, digo, alguien le tiene que pagar el dinero. Mientras ellos estén recibiendo su lana por la licencia, pues le puede valer queso. Pero sí, creo que sí debe ser como por lo menos un reflector importante, no solamente para SC, sino para todas las editoriales. De una discusión, ¿sabes? O sea, sí es como abrir la puerta a una discusión real y que hemos tenido en este programa muchísimas veces acerca del valor de la adaptación o de la traducción, o de hasta dónde y por qué, y todo el peso que involucra poder tener la responsabilidad de cambiar el sentido de lectura de una obra, ¿no? Es que ese es el otro, o sea, ese es el otro punto, porque aquí podremos hablar justamente del trabajo de una inteligencia artificial que no está poniendo atención en los pequeños detalles o matices que puede tener un guión, bueno, que tiene un guión, y que justamente es a lo que se refiere Bruno Redondo, dice, o sea, es una desastrosa traducción, adaptación y rotulación, y no se está respetando la obra original, y después de ahí te puedes ir al trabajo de las personas que también lo hacen, y que después se jactan de que básicamente reescriben la obra o que le ayudan a los editores, como o a gente que ni siquiera traducía los cómics, sino que traducía los guiones para los dibujantes. O que incluso llegan a decir que, básicamente llegan a decir que coescriben los guiones con Kelly Sue DeConnick o con gente de destino, ¿no? Pero o que forman parte del equipo creativo ganador de los premios. Cosas por el estilo. Pero la discusión de la inteligencia artificial vino después, porque Bruno Redondo no menciona la inteligencia artificial. De hecho, Bruno Redondo, por el momento en el que publica este hilo, no sabía que SC estaba avalando una compañía de inteligencia artificial. Bruno Redondo estaba hablando del editorial y el trabajo de traducción y de rotulado. Punto. Sí. Lo que otra persona aumenta es decir, oigan, es que resulta que estos carnales lo están haciendo a partir de esta herramienta. Y ahí es donde todo se despatorró, pero ya la discusión ya estaba. O sea, al final del día, como editorial, tienes una responsabilidad, no solo con el licenciatario, digamos, tienes una responsabilidad con los autores, con el público, con la obra misma, que lamentablemente muchas veces termina siendo un trato lamentable y una visión muy deficiente del material. Nuevamente, o sea, está el tema de la gente que dice que básicamente reescribe y que, o sea, sí está bastante pues señalable. Hoy sí es cierto, estoy viendo que justamente él se quejaba de, no se quejaba todavía de la inteligencia artificial, como bien dices, no lo sabía, que a lo mejor también por eso pueda ser más visible, pero sí hemos visto casos de traducciones que terminan cambiando intenciones o que ni siquiera se dan cuenta de pequeños detalles como quién es el que está hablando y cosas por el estilo. Justo, exacto, que ese es un poco la, creo que podemos partir de ahí y ya de ahí llegamos a la absoluta irresponsabilidad de una editorial particular, en este caso llámese SC, de tener o de contratar una herramienta de inteligencia artificial y además no tener la suficiente tino como para supervisarla, corregirla, etcétera, sino simplemente dejarla así y terminar con un trabajo desastroso y lamentable. Emi nos dice que te mandó por mensaje privado un ejemplo de una comparativa de los paneles de la obra, y si te vas también a mi Twitter, retuiteé un tweet de Teresa Valero, que es la que retuitea ella a su vez el mensaje de la persona que devela lo de la inteligencia artificial, que está haciendo básicamente endorsada o apoyada o con el sello de aprobación. Pues fue Daniel Samper. Exactamente. No sabía que era español, Daniel. Desde Barcelona. Mira tú. Cataluña. Eso es. Dice, ayer Bruno Redondo y yo nos quejamos de los incomprensibles traducciones que reciben nuestros cómics por parte de SC. Es que no mames, ya que te pongan así el señalamiento directo. Directo, sí. También hablamos de la falta de mimo, de la rotulación. Hoy hemos recibido esto, cada uno saque sus conclusiones. Y sí, o sea, es justamente el tema de que, como mencionabas, pues sí está esta compañía de rotulación que dice que está, es que SC le da su apoyo, confía en ellos. Qué feo asunto. Este chisme no me lo sabía yo. Ahorita cambio de cuenta porque Emi yo creo que me lo mandó a mi correo personal. Personal. Y Twitter ya no es amigable con el tema del tweet de que ya pinche Elon Musk. Entonces ya hay que cambiar de cuenta y todo el pedo. Pero ahorita pongo el otro ejemplo. Sí está feo que te lo enseñaran así bien gacho. Y fíjate que justo yo traía este tema. Bueno, no traía este tema, no traía, porque nunca no lo había externado públicamente. Pero sí traía como mi preocupación. Ya me pasó con otros títulos como Sandman, justamente. Pero el tema de la rotulación en los cómics en México, o sea, yo nunca vi. Es un tema. O sea, yo soy de esos que dicen que la mayoría de las veces la rotulación no requiere gran cosa. Pero luego tienes títulos como Hiedra Venenosa, que nita el trabajo de rotulación está a nivel artístico bien cabrón. No he visto yo las ediciones mexicanas todavía, pero sí me preocupa pues ese tipo de temas en ciertos títulos. Pongo el ejemplo de Sandman, porque también es otro de esos casos muy particulares, donde claro, la rotulación es gran parte del encanto. Y yo la primera vez que leí Sandman la leí en español de Televisa. Y no, bueno, sí es otro cómic, pero es por culpa también de la traducción de Ribby Bastien. Pero le quita muchísimo el tema de rotulación. Y es un cuidado que los cómics de licencia, en general de la vida, les vale queso. Pues es que termina siendo un rollo de también monetario. O sea, al final del día, por ejemplo, en el caso de Todd Klein o de este chico de Poison Ivy, pues básicamente desarrollan su propia tipografía, ¿sabes? Entonces, poder contar con ella significa una lana extra a la licencia. Entonces, sí, pues muchas veces por economía, pues ya no llegas ahí, ¿no? Pero lamentablemente es algo que le añade a la obra y que es parte incluso intrínseca de la misma sinergia y de la misma yuxtaposición de la página. Entonces termina perdiendo el contenido y es parte del problema. Que también, a ver, tratando de haciéndole al... No al abogado del diablo, porque no se trata de eso, sino como de pensar un poco como editor... También hay que poner sobre la mesa, los cómics ya no están vendiendo lo de antes, la neta es que pues ya la inversión no puede ser tan grande para un material que tampoco está dejando ganancias tan importantes, ¿no? Entonces, pues, se entiende que buscan formas de recortar gastos y de poder, por decirlo de alguna forma, cortar pasos para que se vuelva más redituable. Y no solo en México, eso es así en el mundo, ¿no? Y eso que en España hay un mercado relativamente sano de cómic, y aún así ya no es el mercado que solía ser en algún momento de la vida. Dicho eso, pues el problema es que la calidad es requerida en este tipo de material y el cuidado, ¿no? Entonces, si es, a ver, venga Valentín, muéstralo, porque ya vi tu cara. Se pasaron de lanza en el primer diálogo. Es Harley Quinn diciendo que My Story Begins as Sidekick on a Kids Cartoon Show. La versión de SC. Mi historia empezó como secundaria en unos dibujos para niños. Como secundaria, bueno, pues, perdón, es que leí secundaria. Y sí, Sidekick, claro. A background character playing second fiddle to everyone's favorite clown, Prince Akrime. Segundo el príncipe payaso del crimen que tanto gusta. Sí, el favorito. Chuchuchuchuchu. Pues es que ya te tendría que ponerme a leer que viñeta por viñeta para que la vean, pero claro, pues ahorita la compartimos. Esta la compartió, bueno, nos la compartió Emi ahorita por privado, pero la comparte el Torres, que es uno de los, si no estoy mal, es dibujante. Del Team Triumph, o sea, de este grupo que trabajaban en la... ¡Ay! Esta revista que me gustaba mucho, la... Ultimate. Ultimate Report, sí. Pero si la tengo aquí a la mano. Bueno, pero sí, los Ultimate Reports. Tú la ves. Y esa banda sí es bien pinches ñoña. Y sí, yo no sé cómo me había perdido de esto. Pero bueno, pues qué triste. Y aparte, que también es algo que tú sueles decir muy seguido. Básicamente lo que pidió Bruno Redondo fue: no me juzguen por el cómic traducido, léanlo en inglés, que es como yo lo escribí. Pues básicamente, ¿qué es el problema? Y de nuevo, puedes entender que al final del día la traducción es importante y también tratar de llegar a otros públicos, etcétera, pero sí se necesita tener mucho cuidado y entender la responsabilidad, por un lado como editorial, que significa cuidar ese proceso, y por otro lado también como lector y como público, entender que por más que te guste, se va a perder algo. O sea, hay un proceso de en la traducción en el cual la idea, por muy bueno que seas adaptando, por muy bueno que seas traduciendo, por muy bueno que seas con el inglés en las sutilezas y los doctorados que puedas tener, ya sea en traducción o literatura, va a haber cosas que se van a perder en la traducción. Eso es normal. Entonces es algo de lo que tienes que vivir. Pero también, y eso es importante notarlo, el trabajo de un rotulador en cómic, lamentablemente, es la mayor parte de la gente piensa como tú, que pues básicamente nada más es teclearlo y ponerlo en un globito, etcétera, pero no, ahí hay un trabajo de diseño que se tiene que cuidar, hay un trabajo de acomodo que se tiene que cuidar, hay un trabajo de cuidar el detalle mínimo del tamaño de la fuente, de las de las acentuaciones, en el sentido de qué vas a poner más grueso, de qué vas a poner más delgado, de cómo vas a poder mover el texto para que viva con la página. En México en general, no solo en el cómic de licencia, de hecho el cómic de licencia incluso no es tan grave a mi parecer, pero en el cómic nacional el rotulado muchas veces es deficiente, porque no existe una forma de no, digamos que no existe una escuela de rotulado, y la mayor parte de la banda lo hace al como Dios me da a entender, ¿no? Y eso es un poco siempre complicado. Pues la neta sí, eso que ni qué. Y pues así está ahorita el chisme con todo esto allá en España, que te digo. No he visto que Daniel Samper también ya estaba en esa crítica, y pues a ver qué pasa, porque también son dos de los artistas más importantes en DC Comics. O sea, Redondo, como él mencionas, le ha llevado Eisners a la compañía. Creo que este año básicamente creo que fue el único que ganó Eisner para DC Comics, así de manera individual. Y por el otro, Daniel Samper también como que está ahí, varios títulos fuertes, está Wonder Woman, va a estar trabajando también en algo en lo de DC All One, o ¿cómo? All In, va a estar trabajando ahí. O sea, vamos, es como de los artistas consentidos que trae DC Comics, junto con Jiménez, junto con Dan Mora, como que traen ahorita su grupo fuerte. Entonces pues ya sí, veremos, sí. A ver si eso tiene algún tipo de, pues sí, de consecuencia. Justo habrá que ver, también hay que esperar las declaraciones de SC, que hasta ahora se ha mantenido callado, y la onda es no solo es un tema de Bruno Redondo, de Daniel Samper, sino que muchos otros artistas y muchos otros creadores de España se han sumado a esto, y están dejando a Teresa Valero, por ejemplo, entre varios otros, que ya se están sumando y que están dejando a SC como un hilo, porque la neta es que qué manera de quemarse, qué manera de aventarse a la comunidad de nuevo. En los últimos meses, la discusión acerca de la IA por parte de los creadores de cómic, la exigencia de respetar sus derechos, de respetar sus creaciones, de un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, poniéndolo sobre la mesa, y de pronto que salga ese que está apoyando públicamente a un programa de inteligencia artificial de traducción y rotulado de cómic, caramba. Ay, pues, este tweet de Teresa está muy fuerte, pero dice, pero... ¿por qué harían a estas gentes tebeos o libros o música o cualquier otro arte? Se me ocurren miles de negocios más lucrativos. Si no tienen el mínimo amor por ellos, si no te importa arrastrarlos, si los desprecias así, ¿por qué lo haces? ¡Ah, qué bonito tweet! Belleza, Teresa es un artistaza, hermano. Y además es una escritoraza y una dibujantaza, entonces, básicamente, brutal. Y de nuevo, están poniendo a SC como un hilo. Entonces habrá que esperar a ver cuál es la declaración, habrá que ver qué es lo que termina poniendo al aire, porque lo que queda claro también después de todas las declaraciones, después de todas las pruebas, después de todo lo que se está mostrando, es que tienen que levantar la mano y decir algo, porque no lo pueden dejar así. Sí, sería muy... Bueno, sí pueden. Ah, bueno, o sea, sí. Pero no les quedaría bien. La neta sí sería la peor decisión de RP que podrían hacer, pero tienen que levantar la mano, transparentar sus procesos, dejar en claro si usan ese programa y si lo usan, tal vez hacer una promesa de no usarlo, de tratar de mejorar esos procesos, tal vez si es que no lo pueden hacer por contrato, por presupuesto, por la razón que sea, transparentar esa razón y ver qué es lo que ocurre. Pero lo que a mí me queda claro después de esta última semana es que no se puede quedar así. Pues ojalá, pero sí está... No había visto que había crecido el mame. Me había quedado yo con nada más con la queja inicial de Bruno Redondo. Y pues ojalá haya pues algún tipo de consecuencia, porque sí está muy pasado de lanza. Neta, yo me había quedado nada más con un trabajo deficiente. No, yo creo. Y resulta que no, está más pasado de lanza. Dice Juan Carlos, los rotulados de la FCE sí están hechos con las patas. Del ya mejoraron cultura, un poquito, ¿no? Pero muy poquito, carnal. O sea, y cada vez que llego a tener en mis manos uno de los del Fondo de Cultura Económica, lo hemos mencionado, lo muestro. Y sí están, pero en el ese es terrible. Sí, la neta es que están básicamente con Comic Sans, están así todos. Ajá, de pronto hay unos que se salen del margen o que se pegan al margen, que no están bien acomodados. En fin, o sea, la neta es que sí es triste. La neta, de nuevo, se entiende por la estructura que tienen. Muy probablemente no haya nadie especializado en cómic dentro del proceso editorial, y pues la neta sí se nota, ¿no? Pero sí, tristísimo el caso de los fondos de cómic. Han ido mejorando, como bien mencionas, pero sí todavía les falta un rato. Y el de las falanges del... No me acuerdo cuál fue el título completo, pero es el título que sacaron de Enquivilal hace poquito. Híjole, man. También mal, también cuestionable en la parte de rotulado, y no solo del rotulado, sino también incluso en la parte de máquinas, que termina desfasado el color. Complicado, pero mira, por el precio tiene su cómic de Enquivilal bastante bueno, pero aún así, híjole. Dice Juan Carlos, cálmate, AMLO. Ahora resulta que rotular es facilito y solo se trata de poner letritas. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que la mayor parte de los rotulados son la persona que lo hace bien, o sea, ni se nota, o sea, simplemente está ahí y no hay como un trabajo más artístico del que hay pocos rotulistas que tú dices, sí lo puedes detectar incluso por su trabajo. O sea, no digo que sea fácil, nada más digo que pues, teniendo un buen rotulista no te cambia tanto el cómic. O sea, no es lo mismo que si cambias al dibujante o al escritor. Incluso al colorista. O sea, hay coloristas que pues, te cambian todo. Un rotulista es más difícil que te lo cambie. Sí los hay, pero son pocos. O es poco la diferencia. Eso es lo que he dicho. Sí se escucha como que estoy ninguneando, pero no va por ahí el término. Y justamente cuando hay unos rótulos malos, cuando lo notas, como los de la FS, de Cultura Económica. También dice Federico, todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan de ninguna manera la opinión de la Covacha, sus dirigentes, incluso de las personas con las que se comparte el espacio. Siempre es cierto. Dice Federico que es un buen momento para recordarles a todos que compren cómics, por favor. Oye, sí. Y dice Juan Carlos que no criticó el lettering de Caliban, pero está horrible. Ya ves, criticaste todo lo demás, pero se te olvidó lo del lettering. Qué casualidad. Ya se va el Golded, dice, mañana veo la retransmisión. De hecho, ya también estamos por irnos, mi querido Golded. Grande, sí. Doña. Ay, no mencionamos lo de la agenda ñoña, tú esa de Ahorita. Todavía tenemos tiempo. Pues yo realmente ya me quería pensándole, pero cerramos con eso. Ahorita ya nos vamos. Grande, doña Teresa, usted entiende las emociones y sentimientos que alberga la importancia que tiene un cómic cuando su lectura es la vida misma. Y no la vea vociferando acerca de herramientas, ni libros de autoayuda, o complejos de superiores e inferiores, sin pretensiones de mejor o peor, un gran artista en toda la extensión de la palabra. Aplausos a Teresa. Y me dice que SC sí se pronunció, básicamente dijeron algo así como, sí usamos esa herramienta, pero no la parte de inteligencia artificial. Y me pasó el tweet por MD, pero nuevamente tengo que salirme de la cuenta de la covacha. Y si es que parte es un drama. Antes era bien bonito porque tenías todos en una misma cuenta. Y aparte ahora el TweetDeck, que ahora se llama X-Pro, ya ni siquiera lo puedes, o sea, ya no puedes ver tus cuentas, pues ahí tienes que enviarte al Twitter normal, o sea, digo, pero sí, aquí, sí es cierto, aquí está el comunicado, muy bien, muchas gracias, Emi. El comunicado de SC, dice, estimados lectores y autores, hemos leído atentamente los mensajes que nos habéis hecho llegar. Queremos aclarar que el proceso de producción de nuestros cómics no se utilizan herramientas como sustitutos de los compañeros y compañeras que realizan esta labor, lo cual habla mal de sus colaboradores. Entonces, que puedes encontrar los créditos de los traductores y traductoras que han llevado a cabo el trabajo. La herramienta que se menciona en algunos de nuestros mensajes la utilizamos desde hace años y es una utilidad fantástica que nos permite subir los materiales a los traductores y traductoras y que pueden trabajar directamente sobre ellos de forma cómoda y segura. También la utilizamos para que los correctores y correctoras pueden hacer una primera revisión antes de realizar la rotulación. Una vez completada su fase de trabajo, el programa nos permite descargar un fichero que utilizamos en el siguiente paso, la rotulación. Queremos expresar el máximo respeto por todos los compañeros traductores y rotulistas. Más allá de la rotulación, tomamos nota de los comentarios recibidos en todos los sentidos para tratar de seguir mejorando nuestro trabajo. Y mira, aquí hay un mensaje del buen Luisman. Y Scoutbound se habla mucho de alguna solución al respecto porque tienen colgada Firepower allá en España. Mi querido Luisman, un abrazo al muchacho. Y Bruno Redondo les contestó, dice, el resultado de esto tan mal explicado es el que ya sabéis en cuanto a calidad. Y si por el uso de la herramienta fantástica una persona está haciendo el trabajo de 2 o 6, lo que sea, es un ejemplo, si estás sustituyendo el trabajo de personas y habéis metido inteligencia artificial en los cómics. Bueno, también el meter la inteligencia artificial ya es como, pues, la tienes que meter, porque hay cosas que sí te van a simplificar. Pero, ay, pues es que sí, es todo un tema también ese. Porque, pues ahorita casi cualquier cosa está ahí. Que también esa mamá de llamar la inteligencia artificial a programas, ¿no? Básicamente. Es complicado y estamos en un momento de cambio bien, bien, bien pesado para todas las industrias. Lamentablemente creo que también no podemos negarnos al futuro. Y tratar de pelear contra la llegada de algo de este tamaño es básicamente pelear contra molinos de viento, pero hay que entender cómo funciona, tratar de encontrar las formas éticas y responsables de usarlo, y ver de ahí, empezar a verlo como lo que termina siendo, y lo que termina siendo las herramientas digitales, que son eso, es una herramienta, no es el trabajo per se, y no va a sustituir a nadie. Pero, pues sí termina siendo cuestionable en muchos sentidos, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, complicado. Y lo grave del asunto es de, ok, no utilizaron la inteligencia artificial, entonces ¿por qué salió tan chapa la cosa esa? O sea, terminan como echando por debajo del autobús a sus trabajadores. Y en general ellos mismos, es que el problema es ese, el comunicado queda tibio, queda en ese lugar extraño, y lo dice Bruno Redondo, con este comunicado tan desastroso, pues termina apareciendo una excusa que no cumple, que no explica y que tampoco ayuda, ¿no? Porque no hablan, no transparenta y no promete nada a futuro. Entonces terminas exactamente en el mismo lugar y pues ni modo, ¿no? Habrá que ver qué ocurre a partir de aquí y pues lamentablemente la cuestión de las ventas, ¿no? Dice Federico que él ya no entendió este asunto del uno redondo. ¿Sabían los policías que los de asuntos internos les estaban tendiendo una trampa? Arana dice que sobre todo compren cómics en español. Pues si quieren, ¿no? Está bien. Félix habla del tema este de Kaepernick, el Incarrodillas y su inteligencia artificial contra Gil Simon y Tom Taylor, que sí ha sido un drama que también ha estado toda en estas últimas semanas. Golden nos recuerda que tenemos que leer las reseñas del buen Connor DeVille que anda por acá. Chin, chin, chin. Y dice Elizabeth que recordaría haber ido a eso de Riverdale porque es fan de la serie. Pero a lo mejor todavía no eres fan porque apenas iba a empezar. Yo nomás digo. No te creas, yo sí le creo a Van que no fue. Nada más que yo también la recuerdo ahí. Oye, compadre. El mismo Federico Blee lo dice claramente. Él no recuerda haber estado en su nacimiento, pero dice mamá que sí estuvo. Ahí está el hueco legal, ahí está la cosa. Así es, aquí está. Muy cierto es. Decía, en la semana, nos llevamos como media hora con esto. En la semana se reveló que Elías Ortiz está armando otro, bueno, Elías Ortiz y Verónica Hernández. Están los que antes se organizaban, bueno, que eran parte de la organización de La Mole y que tienen tienda de comixado, están organizando otro evento comiquero, ya han realizado varios en Cazul, en los llamados Art Bazaar, y ahora van a armar este que se llama The Comic Con. The Comic Con. Eso. Y de entrada anunciaron ya formalmente a John Bogdanov como parte de los invitados, que tiene muy buena relación Elías con Bogdanov desde que vinieron a La Mole hace algunos años. El evento va a ser de entrada gratuita, se va a llevar a cabo en Bazar Fusión, en Londres 37, en la Colonia Juárez, del 1 al 3 de noviembre, y ya mencioné que es entrada gratuita, creo que sí, pero por otro lado, lo menciono. Sí, sí. Bogdanov va a ser el Guest of Honor, ya lo sabes. Y va a ser de Comic Con, Comics and Arts, están anunciando que van a tener creo como 70 artistas nacionales y que la cosa es de que le están dando precios así chidos a la banda, que la idea es promover el cómic y todo esto. También ya anunciaron a Mauricio Alonso de Vampiros Sin Arcos, por lo pronto son los dos primeros invitados que van a estar en este evento. Hasta ahí todo chido, ¿no? La cosa... Pero pues aquí a lo que venimos nosotros es el chisme. Perdonen ustedes. La cosa es de que ahí se me hace que ya borraron No, y no le saqué screenshot. No. No lo encuentro, déjame, me voy a buscarlo. La cosa es de que en la semana La Mole también sacó por ahí un anuncio de un teaser realmente. Un teaser. De una tumba que decía La Mole Rest in Peace, así todo bien coqueto, y ya, ¿no? O sea, nada más como que se va a morir La Mole. Lo cual, pues ya hubo banda que asume que va a haber un evento más pequeño molero, De hecho, si te vas a leer los mensajes, la verdad, la mayor parte de la banda lo que estaba asumiendo era que se iba a acabar La Mole, que ojalá que se muera, que no regrese. Y de pronto alguien dijo, ay, ¿a poco va a haber otra vez Tercera Mole? Como en otros años, que era justo en el fin de semana de Día de Muertos, que se puede haber, o en el Día de la Revolución, que a veces había como en esas fechas algún evento, y alguien dijo, no, pues igual, y mencionaban La Mole de Terror, que era la que algún par de veces se llevó a organizar en esos meses. Pero luego La Mole no anunció fechas, no anunció evento, no anunció nada, fue una foto de una tumba con el logo de La Mole. Ya es todo lo que hizo La Mole. Y como dijera un meme viejito, y todo el mundo perdió la cabeza. Y por todo el mundo, entiéndase, Elías Ortiz. Que casi no se le da. Ay, sí lo eliminaron. Qué triste, qué lamentable. Tendremos que hacerlo de memoria. Pero fue una chulada. De comunicado, Elías Ortiz, hoy CEO de Comixado, o por lo menos eso dice su perfil en LinkedIn, lanzó un comunicado, básicamente que sí es, diciendo, ¿no? No me toque. Pues, o sea, en teoría sí, tanto como la señora de las quecas de la esquina es CEO del puesto de las quecas de la esquina, ¿no? O sea, yo te decía, cuando yo tenía bla bla Comics, el local físico, o sea, yo ponía mis anuncios atentamente en la intendencia del lugar, que tampoco era mentira. Exacto, exacto. O sea, es que es lo que te decía. O sea, igual si tú pones tu de nuevo tu puesto de quecas, puedes poner en tu CV chef, diseñador, CEO, contador y planificador y creativo y comunicación, de quecas Doña Pelos, lo cual, pues, no, mentira no va a ser, ¿no? Pero hay que mantenerlo así. Pero bueno, de nuevo. No, estoy de acuerdo, pero. Independientemente, de nuevo, su título es CEO de The Comixado, en su perfil personal puso un larguísimo texto en el cual, pues, básicamente dice: no nos toquen la cresta porque se va a poner bien feo, ¿no? Básicamente, estamos haciendo todo lo posible por reactivar el medio del cómic en México, estamos haciendo todo lo posible por hacer esto que nos importa y hacer que el cómic en México surja y crear eventos importantes y de gran talante y que además sean gratis, porque así como tú lo repetiste dos veces, Elías, lo repite prácticamente en cada parte, ¿no? Que quieren hacer eventos gratis en México, donde pues quieren traer invitados internacionales. Me menciona, como tú también lo hiciste, que ya habían organizado estos bazares previos, donde a los invitados o artistas no se les cobraba la mesa, eran invitados por parte de la empresa, pero no se les cobraba la mesa, bueno, por lo menos dice en el comunicado. A mí alguien me contó, porque pregunté por otras situaciones, nada que ver con esto, hace dos semanas, me han dicho que me han cobrado $650 la mesa. No sé si hubo un evento que estipularon y otro que no. También depende, porque igual hay que decirlo, ellos dijeron que a los artistas, pero en estos eventos no solo había artistas, había algunas tiendas, había algunas... No, yo pregunté a artistas. Entonces, quién sabe, pero bueno, puede ser que a lo mejor artistas que les caen mal y ellos sí les cobraron. Quién sabe, pero en este comunicado mencionan que no estaban cobrando las mesas, que eran gratis, que su idea es apoyar al medio del cómic, hacer que el medio del cómic crezca, que por eso quieren hacer ese evento, y a partir de ahí dice que básicamente él fundó la empresa de la mole, ¿no? Que porque antes de que él llegara todo era baldío, ¿no? Pues nomás era una persona ahí haciendo cosas, ¿no? O sea, yo básicamente, mira, técnicamente creo que pon sí podría ser cierto. O sea, tú. Porque hasta que donde no, sabemos, porque yo desde que conozco la organización de la mole y tuve la oportunidad de ir algunas veces a la oficina, que era un departamentito, pero fue a la oficina de la mole, siempre ha tenido gente. No. Ah, espérame. O sea, lo que me refiero es que técnicamente creo que se refiere a términos legales. O sea, es hora de golpear ese exacto. Viejo, como se llame. Entonces, probablemente ahí sí sea parte de, no sé si fue iniciativa de sí, correcto. No, o sea, no, tampoco tenemos a chisme, ¿no? No, y a ver, también dentro de todo lo que cabe, y en este mismo programa lo hemos dicho más de una vez, exacto, él llegó cuando todo era monte, exactamente, Víctor de León, gracias por ese apunte, ¿no? Negavik, pasa a saludar, muchas gracias, Negavik, qué bueno que estás por acá. Pero no, o sea, y lo hemos dicho en este programa muchas veces, el crecimiento de la mole tiene un nombre y el nombre es Elías Ortiz. Lo hemos dicho y lo hemos reconocido así. ¿Sí? Sin embargo, la forma en la que él lo plantea suena a esto. Justamente, yo cuando llegué todo era monte, ¿no? Yo llegué a traer la civilización a este pueblo al cual no llegaba ni la luz. De hecho, pero suena no solamente a la mole, sino a México. Básicamente vino a revolucionar el panorama en México. Porque aquí, justamente porque aquí la gente ni conocía a los autores internacionales. Suena eso. No lo dice literal, pero sí hay cosas así como en la cual parece olvidarse que antes estuvo Mesif, que antes estuvo Conque, que ya habían venido invitados internacionales, que hubo por supuesto la NG, que en el interior de la República ha habido varios eventos que traían invitados internacionales, o sea, pero de nuevo, es algo que como que se deja entrever, no lo dice, pero sí hay ese fraseo coqueto de básicamente yo les traje el concepto de convenciones a México. Sí, como no sacamos screenshot, no puedo, no, pero estoy casi seguro que sí mencionó algo así. Sí, o que, a lo mejor, como dicen, que vino a reinventar o renovar o darle, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, a los eventos en México para que vinieran internacionales y tal. Y de nuevo, no se le quita su mérito y se le reconoce que sí, el crecimiento de la Mole, sin duda alguna, tiene el nombre de Elías Ortiz. Y de nuevo, lo hemos dicho en este programa un montón de veces, pero detrás de eso está el arquitecto y su inversión y su ojo chicharo de cuidar el evento. Tampoco podemos pretender que el arquitecto no estaba presente y no era el que, pues básicamente el jefe, ¿no? Y que no tenía como 10 o 15 años con el evento ya. Justamente, exacto, como si no lo conociera nadie, como si no tuviera ya un cierto nombre dentro de lo que era la Mole, ¿no? O sea, de nuevo, si hay un antes y un después de la llegada de Elías al evento, pero, pues bueno, de nuevo, en el documento este lo menciona así. Y después pasa a detallar que pues él salió de las oficinas, que él mismo creó, por supuesto, y que creía que habían salido en buenos términos, que habían quedado como amigos, ¿no? Y que y que cada quien iba a hacer sus cosas y que no se iban a pisar los callos. E incluso dice que él tiene correos y pruebas de cosas que pasaban ahí dentro y que él no quiere usarlas porque le dañarían a amigos que tiene adentro, pero lamentablemente si le empiezan a querer competir injustamente con todo el dinero que tiene la Mole, él no le va a quedar de otra más que sacar esos secretos al aire para que la gente sepa qué es lo que pasa dentro de la Mole y por qué se tuvo que ir y todo tal. O sea, básicamente amenazando a la organización de Hora de Golpear y, por supuesto, en particular al arquitecto Septién. ¿Sabes qué es lo que a mí me agüita un poquito más? ¿Qué? Aquí están. Aquí están los comentarios. Dice: para evitar herirlos de manera profunda, ya que yo no llevaría a buen puerto lo logrado y nunca he encontrado placer o beneficio en dañar la integridad de las personas y molestar las formas de vida de otros. Formas de vida, incluso. Definitivamente la ética personal y cómo hagan su dinero no es mi tema, pero tampoco soy el protagonista del dicho camarón que se duerme se eleva la corriente, así que si los acuerdos implícitos de mi partida, y acuerdos implícitos suena que no hay acuerdos, ¿no? Exacto, no se discutió nada, no hay contrato, nada, no hay firmado nada, no hay nada. Si los acuerdos implícitos de mi partida de la Mole no se respetan, será tristemente necesario hacerlo y tal vez solo así entendamos que sí es posible convivir en paz. O sea, voy a revelar no sé qué cosas para estar en paz. No, pero es que tengo en mi poder cientos de conversaciones, emails y archivos durante mi tiempo en la Mole que comprometen la integridad y el respeto hacia muchas personas, las cuales son apreciadas por mí y por miles de fans. Dice muchas personas, o sea, no habla solamente de uno, de, claro, sí. Del Arqui. Ay, güey, no sé. Ahí luego digo, ¿a quién te quieres llevar entre las patas? ¿Y qué es lo que te podrías llevar entre las patas? Por el lado del chisme, mira, pues, bueno, ¿no? Pero ¿a quién te quieres llevar entre las patas y por qué? Justo. A mí ya en el chismecito lo comentamos en su momento, independientemente de todo el enorme choro y la tácita amenaza implícita en el texto, a mí lo que me parece profundamente irónico es que abre el texto diciendo: es una lástima usar este espacio para cosas que no me gusta hacer, pero que de pronto son necesarias de hacer, y venir a manchar con quejas o algo así, menciona, no recuerdo la palabra exacta, una labor tan bonita y tan bella como la que es tratar de salvar el cómic mexicano, en pocas palabras, ¿no? Y a mí eso no pudo más que hacerme reír prácticamente a carcajadas, recordando toda la cantidad de veces que Elías Ortiz, siendo el director general de la Mole, no aprovechaba el más mínimo espacio para doxear a gentes, para hablar mal de artistas, para mandar a la banda a quejarse con empresas y con socios comerciales, para decirle maricón a artistas invitados extranjeros. En fin, o sea, cualquier pretexto para aventarse pleitos de agrapa, y ahora resulta que eso es algo que no le gusta. No lo sé, a mí eso me dio mucha risa. Yo la verdad no sé por qué leí todo el texto, porque si era bien pinche largo, estuvo, o sea, no estuvo como la carta de despedida de Herremental cuando te tiró a todo el mundo, cuando lo corrieron de Smash, pero más o menos, porque yo volteé a ver, ay, güey, todavía sigue, y no había como conexión entre los párrafos, o sea, era como, yo ahora quiero decir esto, y ahora quiero amenazarlos, y ahora quiero recordarles que yo fundé la mole, de alguna manera, no sé en qué momento sucedió. Yo no va a negar que sí reí varias veces, pero también es como, ¿qué está pasando aquí, güey? O sea, sobre todo porque, a menos de que sepa algo, que le hayan dicho algo, que alguien le ha avisado, sabes que vamos a hacer un evento en las mismas fechas que tú, no entiendo la reacción. Bueno, no te creas, sí la entiendo un poco, porque es más o menos el tipo de reacciones que suele tener Elías. Pues estas reacciones viscerales de voy a quemar puentes por quemarlos, voy a amenazar gente por amenazarla, y ya, o sea, sí es como una reacción muy, muy, muy, muy de la casa. A mí me parece chido que quiera armar un evento, no sé también si ya tienen las 70 personas armadas, pero vamos a suponer que en serio va a haber un evento molero similar, quiero creer yo, al del Free Comic Book Day, porque sería un mes después del evento de septiembre, que es el mediano, aparte no es el tan grande, pero vamos, ya tienen un evento fuerte, que es el que están anunciando, como que para un mes después aventarse algo grande, pues no, sería algo chiquito, ¿no? Como opción alguna vez para Navidad o de mayo, que realmente tampoco van a mucha gente. Suponiendo eso, pues yo creo que la Ciudad de México sí tiene pues bastante público como para ello. O sea, no creo que necesariamente se estén pisando callos. Sería chido que no se empalmaran los eventos, pero seguido sucede también allá, ¿no? Que el mismo día es cuando hoy hay esta feria del libro y hay esta convención y hay esta otra cosa, y pues. Y también vamos a ser honestos. O sea, de pronto pareciese que tienen la idea de que los eventos que van a hacer o que están organizando son la Comic Con de San Diego, que son eventos en los cuales si vas y es para pasarte todo el día ahí, ¿no? Muchas veces haciendo cola, pero es pasarte todo el día ahí. Cuando en realidad, cuando vas a la mole, que es de los más grandes, 3 horas, 4 horas después de que ya lo viste todo, carnal. O sea, tampoco es como que te vayas a vivir todo el día ahí. Pasas un rato en uno y después te pasas al otro y mira, tan contento. No, sobre todo, vamos a lo mismo. O sea, no estoy minimizando a la de Comic-Con, porque espero, como tú, que también sea un buen evento, que sea un primer paso para algo más grande. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí, la competencia siempre va a ser buena. Siempre. ¿No? La CSXP, que era enorme, que era un monstruo, la recorriste en 3 horas, carnal. Oh, ¿sabes? Sí. O sea, fuera del sábado que tenías que hacer cola para las activaciones, que era lo que ibas a hacer esa madre, la neta, pues en realidad 5 horas después ya estabas fuera, y ya habías visto todo lo que tenías que ver, y pon tú que estaban las conferencias y lo que quieras, pero tampoco era como para estar ahí todos los días, a todas horas, etcétera, porque pues No, nosotros por el chisme. Justamente. O sea, es porque vas con los compas y te estás el rato ahí, pero realmente lo que ofrece, pues no es para estar tanto tiempo. Justo. Y puedes ir a otro evento o planeas un día uno, otro día otro, como lo veas, ¿no? E insisto, no estoy tratando de inferir el tamaño de lo que vayan a hacer con The Comic Con o lo que se pueda o no hacer en The Comic Con, etcétera. Pero a juzgar por lo que fuera la mole, tampoco era de todo el día, ¿no? La verdad. Sí, ¿no? Y tomando en cuenta también el tamaño del lugar, pues tampoco es de todo el día. Entonces te puedes ir a conseguir la firma de Bogdanov y después te vas por la firma de quien vaya a tener la mole en su evento chiquito, si es que hay un evento chiquito. Porque si estamos es que hay gente. Exacto. insistamos, bueno, para el evento chiquito de Free Comic Book Day trajo a Charles Soule, por ejemplo. Sí, sí, pero bueno, ese lo como que anunciaron con más tiempo. Justo, pero es que ese es un poco la onda. También ahorita se estarían pisando ellos mismos los pies por la de septiembre. Igual la de septiembre anuncian un invitado, dos invitados. Podría ser, ¿eh? O sea, de nuevo, aquí nomás el lucubrando o en el bonito deporte de especular. Pero son dos eventos chicos, porque después de la de septiembre la mole no va a ser nada enorme. Uh-huh. Y como bien mencionas, perfectamente pueden convivir los dos eventos los mismos días, ¿no? Y además, en el caso de Comic Con, pues es entrada gratis, entonces también, pues no es como que vaya a redituarle las entradas, ¿no? Pero la onda es esta visión tan de túnel, ¿no? De, por un lado, si la mole, que también, a ver, si la mole hizo por, ¿no? De decir, ¿quieres un evento? Pues te voy a sacar otro evento estos días. Porque tengo, o sea, vamos, poniendo sobre la mesa que podría ser, que podría suceder, ¿no? Como marcando territorio y diciendo, mira, puedo organizar algo bonito, ¿no? Y ahí estoy, mi presencia, ¿no? Para que sientas que ahí estoy, para que sientas que está mi sombra. Pues también que pequeños sintiéndose amenazados por un evento obviamente mucho más pequeño. Y por otro lado, el otro evento, que ahorita sin nada claro, ¿no? De nuevo, tal vez ellos tengan información de primera mano, tal vez alguien dentro de la organización de la mole les habló, les dijo, oye, ¿qué crees que van a hacer estos carnales? ¿Van a hacer un evento los mismos días que tú? O no sé, se enteraron porque alguien se comunicó, porque en algún lugar de renta de evento le dijeron, oye, es que la mole me está pidiendo el espacio, yo qué sé. Pero ahorita lanzar un comunicado con amenazas, y además con amenazas de filtrar información, me atrevo a decirlo así, confidencial, porque habla de correos y mensajes, pues es peligroso, y te habla de pues con qué poco moles se enchilan, man. O sea, el nivel de visión empresarial es chiquitita. Si quieren tener un evento que crezca a nivel mundial, que crezca como lo que lograron hacer en su momento con la mole, porque repito, nadie está negando los méritos de Elías dentro de la mole, nadie. No hay manera, o sea, sería imposible y absolutamente ignorante y tonto de nuestra parte, o de cualquiera, tratar de minimizar lo que fue la entrada de Elías a la mole, el antes y después que significa. Sin embargo, sí te dice el nivel de, me atrevo a decir, de miedo con el que se está enfrentando a una nueva propuesta, cuando en teoría él fue el creador de la mole. Sí, bueno, también eso del creador, yo no voy a traer. Bueno, sí, pero entiendo. Sí, pues ya veremos qué es lo que pasa. De entrada, el hecho de que haya eliminado la publicación, o que la haya hecho privada, por lo menos, no sé cuál de las dos sea, y pues creo que habla de que por lo menos ya le pensó poquito o ya se mesuró, porque regularmente sí era de reacción, o sea, digo, lo vimos sobre todo en esas últimas ediciones de la mole, que apenas era algo que le molestaba, en frega ponía online para quejarse o para doxear o para lo que tú quieras y insultar a la gente. Repito, poca gente se acuerda de ese último live en Centro City Banamex, que terminando el evento dijo, pues a ver si nos convencen y regresamos el próximo año. Y es como, ¿what? O sea, es un socio comercial, por donde le vean, no deberías estar diciendo eso en público todavía en las instalaciones. Todavía me acuerdo que también alguna vez, y nos reímos mucho en su momento, en un live de la mole, de pronto fue, Panini todavía no nos cierra el contrato, así que vayan a su página y díganles que ya nos deben ver. Cabrón, estás azuzando a tu público a que vaya a molestar a una empresa porque tú no eres capaz de cerrar el trato con ellos. Híjole, carnal, híjole, carnal. Entonces, pues tiene ese tipo de reacciones, nuevamente viscerales, pues, sin medir, pues, consecuencias. Si ya lo borró, pues mira, lamentablemente, pues ya lo vimos muchos, ya lo estamos chismeando aquí. Hubo gente que sacó captura de esa. Ajá. Y si estuvo en la red, seguramente se encontraría en algún lugar, por lo mismo, porque ya lo publicaste, y estuvo un buen rato, o sea, no fue como que apareció 5 minutos y desapareció, estuvo un buen rato, ¿no? De nuevo, lo chismeamos a gusto en su momento, pero ese es un poco la onda. Dicho eso, y queremos, me atrevo aquí a hablar por la covacha, aunque todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite, pero me atrevo a hablar un poco por la covacha. Creo que todos en este espacio estamos a favor de la competencia, todos en este espacio estamos a favor de tener más opciones para vivir lo que nos gusta en los espacios que nos gustan, y ojalá con una buena calidad. Y todos, y de nuevo, lo dijimos incluso cuando empezó la CCXP, y dijimos que nos parecía lo mejor que le podía pasar a los salones de cómic en México, porque mientras más competencia haya, más pilas se van a poner la mole, y creo que se demostró. O sea, la verdad es que sí hubo un cambio importante en esta mole de marzo, que por más que digan, no, la CCXP no significa que, papá, sí se notó, y lo mismo tendrá que ser la del siguiente marzo. Lo dijimos, tiene que haber un antes y un después de la CCXP, porque la mole tiene que aplicar cosas de acuerdo a lo que vio en su competencia. Ese es algo absolutamente claro, igual que la CCXP tiene que ajustarse de acuerdo a lo que fue este año y a lo que está haciendo la mole para tratar de convencer al público que no convenció en su edición pasada. Y ahora que existe la de Comic-Con, y si empieza a crecer y a tener el impulso que ojalá tenga, y que Elías y Ibero supieron impulsar en la mole en su momento, pues bueno, qué mejor que tengamos tres opciones en México de eventos, ¿no? Centralizados los tres, pero pues es lo malo de este país. Pero tendremos tres eventos importantes de cómic en este país. Yo todavía tendríamos que ver cómo va la de Comic-Con, porque pues... Sí, claro. Puede estar tipo liebre, puede ser... O sea, hay varios eventos en la Ciudad de México y en el resto del país, pero principalmente en la Ciudad de México, que podrían, a lo mejor va más en ese nivel ahorita. Si crece, pues estaría chido, pero también yo sí todavía podría un poquito, pues, vamos a ver qué. Vamos a ver, qué suena, vamos a ver. Sí, no, porque nuevamente los bazares estos de arte, pues también llevan cientos de artistas y mucha gente que hace cómic o que hace fanzines, ahí están cada fin de semana, dos veces, pues digo, simplemente, yo me doy cuenta por Gorka, la verdad, por Gorka Lechea o por Carlos Rambert, que seguido están poniendo, voy a estar aquí, voy a estar allá de la fregada. Entonces, o sea, hay eventos. Sí, justo. Este que se va a centrar en cómic, qué bonito sería que realmente sea centrado en cómic, y a ver hasta dónde llega. Nuevamente, yo comparto tu opinión. Qué bueno que haya eventos, qué bueno que haya propuestas, y creo que es en beneficio de la banda. Si la mole se agita a otro evento ese mismo día, creo yo que hasta seguiría siendo en beneficio de la banda. O sea, de tener opciones, o sea, no tienes por qué ir forzosamente a algún lugar o a otro. El otro tema, digo, no sé cómo estarán sus NDAs, pero según yo, revelar correos es ilegal. Entonces, no sé realmente las leyes, según yo sí es, no sé aquí en México, pero yo sí me andaría con cuidado, y si voy a filtrarlos, por lo menos haría... No lo anunciarías primero, ¿no? O sea, si le dices filtrarlos, como que mira, ¡ay, mira! De pronto apareció, como el tráiler de Deadpool, ¿no? De pronto apareció. ¿Quién sabe por qué y cómo, de dónde? No lo anuncias en tus redes. Yo voy a poner un ejemplo no necesariamente relacionado, pero es como si fueras a lanzar un cómic pirata del Hombre Araña, pues no le pones tus nombres, no pones otros nombres ficticios. Como los de los niños héroes, por ejemplo. Como los niños héroes. O sea, quienes hayan sido, pues lo hicieron. Pero, exacto, pero digamos que lo haces, o sea, si esa es tu idea, tú sacas tu cómic pirata con los nombres falsos y punto. pero no 2 meses antes lo anuncias como si hubiera como si fuera un cómic oficial de la empresa que fundaste, entre comillas, ¿no? Porque ahí queda claro, ¿no? Ahí da pie al sospechosismo, digamos, ¿no? Poniendo ahí. Yo quería que fuera un ejemplo no tan parecido, pero al parecer fue más parecido de lo que debía. Entonces, si de repente se filtran esos correos, quién sabe de dónde, pues ya hubo una amenaza, ¿sabes? O sea, ya hubo. Exacto. Y ahí hay una captura de pantalla clarísima donde alguien dice, tristemente, los voy a hacer públicos. O sea, eso aquí y en China es material de... Pues, básicamente. Es alimento de abogados, ¿no? Básicamente. Ay, güey, sí. Y nuevamente esto lo estamos comentando aquí, solamente porque es como sabroso el chisme. Ya veremos qué pasa, si pasa algo. También ya veremos qué es lo que está planeando la mole, si es que está planeando algo. Justo. Y cuáles serán las reacciones todos bandos. Ay, pero es espectacular la forma en la que reacciona este medio, la forma en la que de pronto con una mano en la cintura se avientan este tipo de comunicados, además con una seriedad rotunda y absolutamente claros en como creyendo que amenazar es algo importante, ¿no? Es como está chido, está buena onda tu punto, ¿no? Y además, vuelvo a insistir, perdón, el pequeñito nivel empresarial que tiene México, en el cual por cualquier cosa salta la liebre, tanto de un lado como del otro, ¿eh? Digo que a fin de cuentas, pues sí tiene el toque de casa, ¿no? El sello de la casa, sí fue como se manejó, sobre todo en los últimos años. Sí, entonces, sí. Esta faceta que habíamos visto estos últimos meses, pues también está difícil, yo creo, de erradicar viejos hábitos. Ojalá sí se esté trabajando en ello y que el hecho de que se haya borrado ese comunicado... Quiere decir que se entró en razón y que se sabe que está mal eso. Igual nos sirvió para el chisme aquí. Justo. Y se agradece, ¿eh? Yo de todo corazón, desde esta pequeña trinchera, quiero mandarle un agradecimiento profundo a Elías Ortiz, que siempre ha sido muy buena onda, que siempre ha sido un tipazo, por lo menos conmigo. Le mando un agradecimiento enorme porque estos son el tipo de chismecitos que me dan vida, la verdad. O sea, Yo ya no estaría pisando esta tierra si no tuviera este tipo de chismecitos para sonreír. Es como la revista La Chimoltrufia, mano, para carcajearte en mal y sonreír toda la semana. También me dio. No voy a decir que no, también me dio un poquito de. No sé si alegría sea la palabra correcta, pero. Exacto. Yo de sí, sí me hizo esa tarde, ¿sabes? Sí, fue así como que no, qué es lo que está pasando aquí. No sé si sea bueno para su evento, pero por lo menos para uno fue gracioso. Y qué bueno que lo hizo en sus redes personales y no en las redes del Comixado. A diferencia de antes. Sí. O sea, algo aprendió. Sí, es que justamente soy. Podrá sonar a burla, pero no, te lo juro que no. De hecho, también es bastante sincero mi comentario. Qué bueno que lo hizo así. Digo, ahorita es difícil por el tamaño del evento y de la tienda y. Es el CEO de Comixado, o sea, es más difícil desligarlos, ¿no? Pero aún así es muy distinto, es como la burrada que hizo el vato de Sticker Mule al salir a declararse trompista, o sea, que se declare trompista en sus redes personales está chido, pero cuando utilizó las redes de Sticker Mule y la base de datos de Sticker Mule para mandarnos un correo para decirnos que era trompista, o sea, es... Se me hace que sí hay que desligar un poquito tu cosa profesional de tu personal. En este caso, Elías lo hizo bien, creo yo. O sea, no está bien el comunicado, pero está bien que por lo menos no haya utilizado las redes de Comixado. De nuevo, aprendió algo. Y eso se reconoce. Aquí nos dice, ¿tienes algo que contar paranormal? Dice, buenas noches. ¿De qué trata el tema de hoy? Pues hubo varios temas. Puro chismecito. Pero chisme, básicamente. Saludamos a Dante, que se nos sumó hace rato. Víctor nos decía que bien, programa en la madrugada. Dice, ¿esos acuerdos implícitos están escritos o nada más son de caballeros? No sabemos, evidentemente, por la especulación, pero por la manera en la que decía ahí, a mí me suena que ni siquiera se hablaron. Ajá, o sea, como que nada más fue como me voy y ya nos respetamos. Sí, ¿no? Y se entiende que si yo hago un evento, tú no vas a hacerlo el mismo día. Porque yo no he hecho eventos el día de la mole, básicamente. Es que sí, está hasta tierno, la neta. Está lindo, está lindo. Para recordarles a sus mamás o artistas que cancelaban, y antes de publicarlo, lo debo pasar por ChatGPT para que lo redacte mejor. ¿Cierto? Y así, punto de vista, que la mole es más grande, la de marzo o la de septiembre. La de marzo es la fuerte. La de marzo es la importante. Luego dicen que no, que son iguales. No, no es cierto. La neta, se ve que hay más cariño en la de marzo. Así ha sido. No, de hecho, sí, ellos no lo dicen, ¿eh? O sea, sí, lo tienen muy claro, que tienen su evento grande y el segundo que es más pequeño, y el evento grande siempre va a ser el de marzo. La neta, eso no quiere decir que el de septiembre que viene ahora va a ser diminuto, porque no lo es. De hecho, viene bastante chido, bastante completo, insisto, vienen los Alred, traen a una de las creadoras de Candy, o sea, sí, bien importante, pues, pero la mole es la de marzo. Por eso la de septiembre es la Animole. Sí, sí. Y dice Federico que ese señor pollo suena a señora ardilla. Y gracias por otro programa genial, dice Félix, descansen. O sea, ya Félix ya nos está mandando a dormir. ¿Y sabes qué? Vamos a hacerle caso. Connor se va a enojar todo lo que voy a decir. Ay, qué bueno, porque sabes que también el buen Golden nos había recordado. No se olviden de leer las reseñas de los cómics que habían puesto hace rato. Gracias, Gonzalo, gracias, Francisco. El buen Connor nos decía que leyó tres tomos de la colección Marvel de Salvat que tenía pendientes: de Planet Hulk, Doctor Strange, El Juramento y Ultimate Spider-Man. Le gustó Planet Hulk bastante, dice, la segunda vez que lo releo, y el arte de la mitad del tomo en adelante me decepciona, pero cree que le gusta más el estilo de dibujo de aquellos años. La historia es otra cosa, se nota que Greg Pak se inspiró mucho en películas de gladiadores. Y le encanta ese enfoque de mostrar a Hulk como una persona tóxica para los que lo rodean. Dice, aunque no olvida que Hulk también es una víctima por todo el rechazo que sufrió toda su vida en la Tierra, la neta me dieron ganas de escribir una historia inspirada en este cómic, mostrando una versión de la historia donde Hulk sea una influencia positiva a su entorno. No sé si lo haré o no. Por su parte, el de Doctor Strange es la tercera vez que lo lee, y si bien no puede decir que sea aburrida, ay, a mí me gusta mucho, te pasas. Sí hizo que le cayera mal el doctor, aunque reconoce que Brian K. Vaughan tiene talento para escribir a alguien tan pedante y no caiga mal. Creo que lo más interesante es compararlo con el doctor de Jed McKay, que hasta donde sé, maneja un doctor más agradable gracias a su esposa Clea. Y aparte el dibujo de Marcos Martin, mano, chulada de cómic. Cree que le gusta más el doctor de McKay. Y por último, Ultimate Spider-Man, el de Bendis, es la segunda vez que lo leí y estaba muy emocionado por leerlo. Y le trajo buenos recuerdos, aunque ya no siente. Aunque ya se siente súper súper de los 2000. Le hizo darse cuenta que fue Bendis el que inició la pasajera moda de extender el origen del superhéroe en un arco entero, ya que 5 números son básicamente Amazing Fantasy 15 extendido a 100 páginas. Hay otros dos. No sé qué tan pasajera sea esa moda, compadre. Todavía tenemos el poquito ese estilo. O sea, hay otros dos que leí, pero de esos se los cuento más tarde. Para que lean mis mensajes con calma y quieran comentar algo. Y por último, Bagley. Dibuja bien a secas, lo recordaba mejor, la verdad, pero pues ya le agarré cariño a su estilo de dibujo. Y también dice que a Bendy le faltó darle profundidad a algunos personajes, pero en síntesis, le gustó. Armando dice que ese Planet Hulk es una joya. Doctor Strange no lee nadita, así que no sabe. Y yo de Spider-Man de Bendy es buenísimo. Muy extenso y alargado, pero buenísimo. Al menos los primeros 24 números. Y se dice que de lecturas recomienda el manga River's Edge de Kyoko Okazaki. Está bien feo. Si quieren algo que los destroce emocionalmente y los deje como caparazones sin alma, lo recomienda ampliamente. River's Edge de Kyoko Okazaki. Y ya se fue a dormir el Connor. Dice, los últimos dos cómics que leyó fueron Cuatro Fantásticos Historia de Vida. Y no puedo decir lo bonita que fue el final, medio decepcionante el Galactus. Pero le alegra haber leído el cómic e insiste. Francisco, por favor, intenta seguir leyendo la serie. Después del número 2 se pone mejor. Y el otro leyó el ómnibus de John Byrne de los Cuatro Fantásticos. Lleva 16 números y dirá que son los números no escritos por Byrne son aburridos. Y el arte de Byrne no se me hace muy impresionante. Pero no sé si es su gestión propia, pero los números ya ionizados por él son buenos, muy entretenidos. El número de los Cuatro Fantásticos contra los Elementales de Diablo se me hace divertidísimo. Y el de Johnny buscando limpiar el nombre de un compañero suyo acusado de matar a alguien fue emocionante. Me dejó al filo del asiento. Ustedes, chicos, ¿qué opinan de los números de Barney y de los Cuatro Fantásticos en general como concepto y personajes? Y hasta ahí los comentarios que tenemos de comiquitos. Francisco, ¿algo que quieras mencionar sobre Planet Hulk, sobre Ultimate Spider-Man, Doctor Strange en el juramento o los Cuatro Fantásticos de Barney? Planet Hulk, buenísimo. De hecho, yo estoy esperando poder comprarme. Hace poco tiempo, o está por salir, no recuerdo bien, en Omnibus. Ese lo quiero, por supuesto, en un oversized hardcover. Creo que Greg Pak entendió muy bien a Hulk y lo escribió bastante bien. Lo dotó de un cast de soporte. Y sin duda alguna, creo que Planet Hulk rulea y sin duda alguna, y también el arte es muy bueno. Lamentablemente ya todo se fue al carajo con World War Hulk, pero Planet Hulk aguanta muy muy bien el cuerpo. Chula de cómic, The Oath no lo he leído. Y ¿cuál era el otro que leyó? El tercero, Spider-Man. Híjole, carnal, ya lo dije, yo ahorita lo estoy releyendo. Me parece bastante mediocre a nivel guión. No malo, no, porque de nuevo Bendis pues algo de oficio tiene, pero me parece bastante mediocre en general. Sí, no fue él el que empieza con lo que en algún momento llegamos a llamar decompressed storytelling, que es narrativa descomprimida, es decir, como de estos que estiran una anécdota hasta 6 números, pero sí es sin duda alguna su mayor exponente y el que lo hizo de manera más aburrida. Y si no me crees, vete a leer sus Fantastic Four, porque si tú crees que está descomprimiendo la narrativa en Ultimate Spider-Man, en Avengers, no, pero lo que sí no estoy de acuerdo es en el arte bonito de Bagley. A mí me parece, híjole, bastante, bastante triste, bastante, bastante mal armado. No sé si sea cosa de Bagley o sea cosa del intentador de Art Ebert, que no se mezclan bien, pero la mayor parte del tiempo estoy viendo escorzos mal armados, caras deformes, ojos viscos, cráneos aplastados. Bagley mal. Buen narrador, no lo niego. O sea, la neta, si su panel to panel fluye, pero como dibujante, caramba. Del Fantastic Four, Historia de Vida, no lo puedo leer, no creo poder leerlo pronto. Por ti voy a tratar de darme un chance, pero la neta es que sí me da mucha flojera. Y The Barn, de acuerdo, los primeros números guionizados por Mark Wolfman, dibujados por John Byrne, no levantan bien. La neta es que son pesados, son densos. Mark Wolfman no termina realmente de amarrar a los Cuatro Fantásticos, y el arte de Byrne, no sé si sea por Byrne o por el entintador, pero está tratando de emular demasiado a Jack Kirby, que no termina de cuajar, pero cuando lo sueltan el título solo, se vuelve es una locura. Como bien menciona, los primeros títulos son muy buenos. A mí el que me revienta es el tercer número de Byrne, no sé si haya llegado a él, el de el hombre más poderoso del mundo, que es... Y de ahí para el real, o sea, los números de Byrne son una belleza, y de los Cuatro Fantásticos en general me encantan, creo que lo hemos dicho muchísimas veces, tienen varios runs bien interesantes, por supuesto los primeros de Lee Kirby, John Byrne, Mark Waid y Mike Waringo, varios, Jonathan Hickman, varios que están bastante, bastante chidos. Entonces pues ojalá lean más de los Cuatro Fantásticos, y ya, muchas gracias. Por acá dice Félix que esa colección de novelas gráficas de Salvat, nada más no logró vender, no logró venderla. Ok, la estás vendiendo, compadre. A mí, pues la verdad es que los 60 tomos no se me hacen todos tan buenos, pero tiene unos chidos. Sí, qué bonito el arte. Sí, y dice que está bonito el arte en el canto de esa colección. Superior Man está pensando hacer ese crossover de Wolverine y Sunder Senjun de Naruto para darle un final feliz a la tragedia de Wolverine. Está comprando sus mangas de Naruto poco a poco, y Planet Hulk ya lo leyó 13 veces cuando tenía sus cómics físicos de Televisa. Los extraña mucho. Emi dice que se va despidiendo. Como siempre, es un gusto escucharlos, amigo. Muchas gracias, mi querida Emi. Qué bueno que andabas por acá. Félix dice, de acuerdo con Francisco, pero que se lea The Oath para conocer su opinión. Yo lo considero sobrevalorado. Uy, uy, uy. Y Ultimate Spider-Man fue, es y será un producto comercial sensacionalista carente de alma. Sí, cierto. Federico nos decía hace 10 minutitos que no nos vayamos, que todavía le faltan como 5 páginas. Ojalá ya las hayas terminado, mano, porque ya nos vamos. No sé si 5 pueda armarlas, pero espero que por lo menos una sí te hayamos hecho compañía. A mí Deus me gusta mucho. Efectivamente creo que es más el arte que la historia, pero la historia también está muy buena. Toda esta pequeña presentación al inicio con la enfermera nocturna me gusta mucho. Y aparte, hombre, que Bogan, la verdad estaba como empezando, bueno, apenas yo lo estaba conociendo y a mí sí me late bastante. ¿No era Jason Aaron? No, The Oath es de Brian K. Bogan. Cierto, sí, lo estoy confundiendo, perdónenme todos. Ah, entonces The Oath sí lo leíste. ¿Con tampoco? No, tampoco. Justo por eso, o sea, no. Pero sí. Sigue, por favor, perdóname. Emi se decepcionó, dice que Diego fue a las primeras estrellas Marvel que leyó y que no le gustó. Fíjate también. Muchas gracias siempre, mi querido y respeto para ustedes. Muchas gracias, mi querido Félix, un abrazote. Ultimate Spider-Man a mí me gusta mucho. O sea, tengo rato que no lo releo, eso también es cierto. Puede ser que sea muy de los 2000, pero a mí me fascinaba, es muy divertido. Güey, a mí me da mucha risa cuando Connor dice, es que es muy de su época. Y yo digo, güey, fue ayer, güey. O sea, aguántame las caras. Güey, tiene 21 años, 22 años. Ya sé, o sea, y Ultimate Spider-Man tiene 20 años, o sea, no. O sea, pues sí, ¿qué te digo? Golden también tenía como 20, ¿no? O 18, no sé, también tenía chavita. Pero sí, o sea, vamos, cuando él nació, pues estaba la serie. Con el Planet Hulk, sí me gusta, pero no me encanta. O sea, por ejemplo, que la leí 13 veces. Yo la leí una vez, o sea, no creo haberla releído. La verdad es que no era como mi hit. Y de los Cuatro Fantásticos de Marvel, pues, ¿qué puedo decir? No se ha dicho ya. A mí me gusta mucho. Terror en un pueblo pequeño. Chulada de comiquito. Y me gustaba mucho también uno donde. Creo que primero llegaba Terrax. Y aparecían Thor, Daredevil, el Hombre Araña y Iron Man. Y me gustaba porque era de estas cosas donde veías a los otros héroes en un cómic y sí me emocionaba. A mí sí me emocionaba eso de chavito. Claro, y la portada del siguiente número son los Cuatro Fantásticos, que son los Avengers, trepando un edificio donde está Galactus parado arriba. Chulada, sí. La verdad es que esos comiquitos, yo los leí en su tiempo con novedades. Por ahí tengo el ómnibus de Panini, pero la verdad no le he entrado a la traducción. De venderlo ahora con los remates que ando haciendo. Porque sí está muy bueno, pero probablemente no lo voy a leer. Luego les diré. Pero sí, termínalo. La verdad es que los Cuatro Fantásticos. Creo que ese tomo se queda. No sé si llega a She-Hulk, creo que sí. No, todavía no. Igual está muy bueno. Creo que tiene las mejores historias de Byrne también. Porque sí lleva un momento en el que. Sí, ¿no? A mí sí llegó un momento en el que sí me dijo, ay, no te creas, porque te falta el juicio de Reed, ¿verdad? Justo. No te creas, olvídalo, sí. Es que sí, es. Fue una muy, muy, muy buena etapa. El tomo 2 es imparable, hermano. La llegada de She-Hulk, incluso de Reed, Rage. O sea, tiene con queso. Sí. No te creas, la verdad es que sí, es una etapa bastante, bastante buena. Que también tendría que releer, ya tiene mucho que no le leí. Yo esa la leí con novedades, luego, ¿no te acuerdas que Marvel, cuando publicó aquí en México, Intermex, empezó con John Byrne también? Otra vez, sí. Publicó como 10 numeritos. Ajá, y después, y se salta a los de Walter Simonson. Ajá. Sí, súper pasado de chorizo. Sí, se pasó. Sí. Y... tiene mejor traducción. De nuevo, independientemente de J.G. Holguín, de su calidad de traducción, que no es el tema, por el puro rotulado, justamente teníamos mejor traducción el de Intermex. A mí me gustaba Marvel. Compararlos, porque si era como, bueno, no es todo lo que nos quitaban. Sí, justo. Fue cuando fue la primera vez que me di cuenta todo lo que quitaban. Sí, y todo lo que se perdía en la traducción. Bueno, no en la traducción, en el rotulado. En la adaptación, mano, sí, no, horrible. O sea, por lo que tú quieras, que cuestiones mecánicas y cualquier mamada, igual, o sea, sí se pasaban de lance. Sí. Yo ahorita estoy muy triste porque en Amazon ya se acabó el segundo ómnibus de Fantastic Four, The Barn en inglés. Espero que traigan más ejemplares, pero ya no está disponible, pero también nunca bajó de precio chido, entonces parece ser que se me fue. Tengo el 1, pero me muero por también tener el 2. Y no voy a comprar el español porque, como ya todos saben, no compro en español. Pero no sé. En una de esas... ¿Mandé? Sí, pero se andan reimprimiendo, ¿no? Pero ¿está? Como ¿está? Varios al año. O sea, entra, si se acaba, entra a lista de espera. Estaba viendo que ya salió también el Daredevil de Bendis, el volumen 1 que estaba agotado, ya sí. Está otra vez. Sí, pero ese lo reimprimieron hace 3 o 4 años. Y se agotó al año, año y medio. Entonces, o sea, se tardó un rato. Sí, tardan un rato en reimprimirse. Lo mismo pasó el de Mark Waid y Mike Waringo, que lo acaban de reimprimir y ojalá entren en un buen descuento pronto. Estuvo como 4 o 5 años sin editarse. Entonces los van saltando, o sea, no es eso, o sea, se agota y entra a lista de espera y los van sacando. Pero ojalá puedan no resurtir el 2, porque sí, le traigo muchas ganas. Pero tampoco lo voy a pagar a $2,000, no chingue. O sea, seamos honestos, ¿no? ¿Para qué me malacostumbran? ¿Para qué? No, estoy muy de acuerdo, estoy muy, muy de acuerdo. Porque también $2,000 está pasado de lanza. No, o sea, ¿eh? Sí. El Hombre Araña presenta, dice Félix Ofrán, mi nostalgia salta a mi corazón, ya casi termino de juntar mis Marvel Legends de los Vengadores de la costa oeste. Nice. Acabo de ver, carnal, una de estas cajas dobles de Legends, las vi hoy. Son Power Man y Iron Fist, los originales Heroes for Hire. Que no manches, precioso. Y un Hank Pym y Janet Van Dyne con sus trajes originales. Pero están como en 1500 de esas madres. No, o sea, sí, pero no. No, como 1700, pero sí es como no. Sí, pero luego baja, eso sí bajan. Ojalá. Dice Emi que quiere meternos el cuchillo en el corazón y darle vueltas, porque dice, lo acabo de buscar, y para cuando salió Ultimate Spider-Man 1, yo todavía ni caminaba. Ay, Dios. Ay, mi ancianidad. Félix dice, la muerte de Galactus, Valentín, y déjese de eso, están los ómnibus de nuestra muy amada Legion of Super Heroes, larga vida a la Legión, dice para ti, Francisco. Yo tengo ahí una bronca, porque es que la Legión es un relajo. De la Edad de Plata sacaron 3 ómnibus, y ahí se quedó. La Edad de Bronce no han sacado nada, y de pronto sacaron unos pastadura que no son tamaño ómnibus, son simples pastadura, en algún momento entre la Silver Age y la Modern Age, y se para justo antes de The Great Darkness Saga, y cuando sacaron el ómnibus del 5-Year Gap, que me encanta, es de lo mejor de la Legión de Superhéroes, no pude comprarlo y se me fue, y ya no lo han vuelto a imprimir, pero está el tomo 2, pero pues para qué quiero el tomo 2 si no tengo el tomo 1, entonces, pero ahí va, o sea, en algún momento aparecerá de nuevo y me lo compraré, pero ese del 5-Year Gap sí me muero por tenerlo, la neta. Perfectísimo, y pues ya con eso vamos cerrando, compadre. Nada más recordar es que este 17 de agosto es el cumpleaños de Lois Lane y de John Romita Jr., porque todos somos muy fans de John Romita Jr. Ya se va Elizabeth Ugalde y nosotros también. Si ya se va la jefa, ya podemos irnos a dormir, Francisco. Félix dice que el Tupac de Heroes for Hire lo acaba de comprar su hermano. Ah, qué envidia me da tu hermano. Descansa, Van. Gracias por autorizarnos a irnos a dormir, ¿no? Chido. Fíjate los comentarios, compadre, algo que quieras recomendar. Sí, fíjate que de nuevo, de esas cosas que se hace uno sin saber, pero en esta ocasión no me arrepiento. Ahorita en Apple TV, en Apple Plus o como sea, no me acuerdo, es Apple TV, creo. Está saliendo una serie mexicana que se llama Las Azules. En teoría está basada en hechos reales, pero no les crean ni madre, pero en teoría. Como de las primeras mujeres policías que entraron al cuerpo de la policía en los años 70. Y la neta, tiene sus broncas varias. El tono de pronto está raro, etcétera, pero como Judonit está entretenido, está bien hecha. Y la recreación histórica está bien, bien coqueta. La neta es que la producción está bastante fuerte. Protagoniza a Bárbara Mori, que siempre es agradable. Etcétera, o sea, la neta creo que vale la pena echarle un ojo. No va con toda mi recomendación, pero está linda. Y curiosamente, la que sí tiene toda mi recomendación también es serie mexicana. Esta la estrenaron en, ay, discúlpenme, en Prime Video. se llama Nadie nos va a extrañar. Qué bruto, qué buena serie. También es de época. En esta ocasión es de un grupo de adolescentes en 1994 en la preparatoria, que son una bola de nerds que se dedican a vender tareas para que no los golpeen, básicamente. Pero está muy bien armadita. El ensamble de personajes funciona muy bien, tienen mucho encanto. Yo, la neta, para el final estaba encariñadísimo con todos. Por ahí tengo mis cuitas con algo de la resolución, de la cual hablaré después en algún otro momento, en otro espacio. Pero la recomiendo mucho. No sé, la neta, si es por mi nostalgia de que viví esa época y me gusta ver elementos de mi propia adolescencia en esta serie. Pero creo que vale mucho la pena, sobre todo porque es una serie pequeñita, hecha, se nota, con poquísimos recursos. Y que y que además no está haciendo mucho ruido. Y la neta creo que vale la pena que le den una oportunidad y le echen un ojo. Son 8 episodios de 30 minutos más o menos cada uno. La neta vale, está muy linda. A mí me gustó mucho y ojalá se la ven ustedes también. Ahí me dirán qué les parece. Perfectísimo. Hoy nada más quiero mencionar, ya empecé Severance en Apple TV, justamente. Yo no tenía idea de qué iba la serie, y creo que el primer episodio puede ser sorprendente si no sabes bien qué show. Todavía no termino la primera temporada, la segunda creo que apenas la van a estrenar este año, si no estoy mal. Pero lo que voy viendo me está gustando mucho, no quiero mencionar más, porque si a mí me sorprendió y pues me gustaría que lo sorprendiera también a ustedes, si es que no le han entrado. Kite Mangel ya van como 5 o 6 episodios, que va muy en el humor de Harley Quinn, a fin de cuentas es spin-off de esa serie. A mí me está pareciendo bastante divertida. La gente que anda extrañando a Baby Doll en Batman Cape Crusader, bueno, pues acá aparece en esta serie. Hay varios personajillos del Cuarto Mundo, aparece esta Malice. Son versiones muy libres de los personajes, pero me está pareciendo bastante divertida. Si ya he hecho un ojo, la verdad sí la recomiendo. También me topé en Prime Video una película española de viajes en el tiempo que se llama Mañana es Ahora. ¿Ya hablé de esto, Francisco? No lo recuerdo, no. Ah, bueno, entonces sí. Es que según yo ya lo mencioné, pero no he estado en programas, entonces a lo mejor no más trae la idea de que se los quería mencionar. Está más graciosa de lo que esperaba, pero también tiene un humor bastante oscuro. O sea, pasan dos que tres cosas que sí me quedé así de que no era comedia esta madre. Es sobre una familia de clase media de 1991 que viaja al 2022. Entonces, de entrada, o sea, generalmente es como al revés, ¿no? Pues son época actual que viajan al pasado, a cosas más nostálgicas. Y aquí más bien es el choque de estas personas con las cosas actuales, pero pues ahí también manejan estos enfrentamientos de la familia, de las relaciones que tienen entre ellos, de cómo el papá es todo neurótico y busca todo tenerlo siempre muy cuadrado. Hay varios momentos, por ejemplo, cuando pues le da sus collejas a los hijos, sus apes, pues, y lo ve la policía y te están maltratando, te voy a llevar a la casa, y pues es mi hijo, obviamente le voy a pegar. Es muy gracioso ese tipo de interacciones, pues, que ya no son la norma. No digo que ya no sucedan, pero pues ya no son la norma, y pues está bastante divertida, la neta sí. Está cortita, está ligera, sí la recomiendo. Nada más si tiene dos que tres momentos que me dije que sí, qué pedo, esto no era una comedia. Y nada más volverlo a mencionar, ya llevo como 30 episodios de Betty la Fea. Entonces, pues ya ve. A estas alturas tampoco puedo decir que no me está gustando, porque evidentemente la sigo viendo. Todavía no estoy seguro qué es lo que me gusta. Pero, por más allá del chisme, pues, pero como que tiene este rollo de que en un episodio no pasan tantas cosas. Y tienes que ver el siguiente para terminar la trama, y una trama, un evento de un día, son como 3-4 episodios y pues ahí se va acumulando rápido, y pues ahí estoy viendo Betty la Fea. Nada más quería mencionártelo. Bravo, bravo, qué bueno. Bienvenido, Valentín, a este hermoso mundo de Betty la Fea. Estás a punto de entrar a lo más cuchicuchesco, Es que además Betty se toma su tiempo. Es una belleza esa madre, es una belleza. Me causan conflicto varias cosas. O sea, porque en serio sí estoy básicamente teniendo reacciones como las que suele tener mi mamá cuando ella ve telenovelas. A fin de cuentas es una telenovela. Sí, sí. Es así de... ¿Pero por qué estás haciendo eso, Patricia? O sea, pues son puras pendejadas lo que estás haciendo, mujer. O... Güey, lo del computador. Lo acabo de pasarlo. Y es como... Mamón, o sea, está afectando todo por estupideces. ¿Qué pedo con eso? Está buenísimo. Y cuando el papá de Betty va a la oficina y le dice, ya váyase, y el vato aferrado, neta, me puso de un tenso, así de, ya, lárguese, señor, que también... Pero es que lo hermoso de eso es que está hecho pensado para eso, o sea, ¿sí? Ese escenario es para que te tense, o sea, no es un efecto residual, así es. Y la pobre Betty con sin zapato, con el lente roto, diciendo al papá, ya lárguese. No mames. ¡Muah! Sí. Este en particular sí estuvo a dos de. Yo no quiero seguir viendo esto. O sea, me recordó a El Oso. Iba a decir guardando las distancias, pero no, más o menos. O sea, porque a fin de cuentas, es como, yo no quiero ver algo que me tense, mamón. Afortunadamente, la mayor parte de la serie no es tan así. O sea, sí tienes conflictos con los personajes y con algunas actitudes, pero. No es tan tenso como esa escena, pero sí, esa escena en particular casi me rompe, te lo juro. Sí. Porque era gente, como... ahorita pensando, como pregunta bizcochán, final de programa, me quedé pensando, güey, si mi yo de 1991, ese cabrón que acaba de regresar de San Diego, que tiene 14 años, que tiene la cabeza vuelta loca por lo que es viajar ahorita, 2024, te juro, lo primero que haría, o sea, olvídate tú ir a mi casa a ver si están bien mis papás, bien si está bien mi familia. Lo primero que haría es ir a un pinche Sammons o ir a buscar mis tiendas de cómics. No, porque en ese momento no había tiendas de cómics, es cierto. Iría a un Sammons y me volvería loco. O sea, simplemente de ver los muebles de cómics como están ahorita. O sea, olvídate tú los celulares, los muebles de cómics en un Sammons, me vuelvo loco, ahí me zurro. Tú, si viajara, si tú de 1900, no del 91 porque estás muy chavo, del 2001 viajara a hoy en día, ¿qué sería si lo primero que harías? Acabaron del 2001. Es que te decía, tengo como 10 años, padre, ¿no? No, sí. Yo creo que un poco menos, pero. Es que lo que pensaba es que en el 2001 pues ya estaba entrando a carrera. Estaba en Guadalajara. Ah, no. Entonces a ver, ya estaba un poco más grande. Tú, bueno, tú de que iba a entrar a prepa, así de... ¿Qué año fue? 98. El 98. Híjole, no sé, compadre. Digo, en el 98... No, ya sí estaba comprando cómics. El periodo que tuve... No es cierto, con los cómics, el periodo que tuve un poquito de sequía fue con Marvel Now. Donde tuve sequía fue con las caricaturas, y sí fue por ahí del 98-99, porque yo no pude entrar a la animación de Nickelodeon. ¿Qué haría? No sé, yo probablemente me emocionaría con las películas de cómics. Sí. Uf. El del 98, sí, porque veía imposible una película de Hombre Araña, porque para mí tenían añísimos con el proyecto, y se caía, y lo que estaba viendo en Wizard eran... estas casting calls que era pura mentira, que era puro fanservice, era puro wishful thinking. Era Leonardo DiCaprio y James Cameron. Sí, el Hombre Araña era eso, y el Doctor Pulpo iba a ser Arnold Schwarzenegger, y estaba todos estos mames, pero nomás veías que no se concretaba, y se caía el proyecto. Bueno. O sea, y llegar ahorita, güey, ya hay tres Hombres Araña, y digo, ¿qué pedo? O sea, ¿cuántas películas de Roma ya tenemos? Claro. Ver una película de Deadpool and Wolverine incluso me emocionaría probablemente, porque en aquel tiempo Deadpool ni era tan importante, es porque Deadpool es importante. Yo creo que sí sería con lo que me emocionaría, con las pinches películas. O sea, no importa lo básico que sea, no importa lo que... Vale, claro. Sí, o sea, imagínate, o sea, llegar ahorita y ver así el espectacular Deadpool and Wolverine. Sí, es como, güey, ¿qué pedo? O sea, hubo película de los X-Men. Ajá, ¿qué diablos? En el 98 creo que salió Blade. ¿Sí, no? No, 99. Es de 99. Bueno, entonces, pues, lo que pasa es que yo me acuerdo cuando fui a ver Blade, me emocionó ver el nombre de Mark Wahlberg, claro, en los créditos. Claro. O sea, porque sí, las películas, veníamos de Acero, de Generación X, de Nick Fury, las películas para televisión. O sea, eso era el estándar de las películas de superhéroes. Neta, sí, gente, sí, como Goldberg, como Superior Iron Man, como Emmy. Híjole, no tienes idea ese paradigma específico de ñoño, lo diferente que es, en serio, es otro pedo. O sea, no digo que no hubiera películas antes, claro que estaban las de Batman, no, claro que estuvo las de Batman. Pero qué culeros estaban, mano. El Superman, pero, de Christopher. Pero era eso, o sea, simplemente llegar a un mundo donde de pronto ves playeras de cómics por todos lados, donde tienes cuatro películas con el título de Avengers, güey. Cuatro películas de Iron Man, o sea, es como de qué diablos, o sea, llegar y de pronto que te digan hay una serie de televisión de Moon Knight, de la Doom Patrol, o de She-Hulk, de Doom Patrol, y qué diablo, en qué realidad alternativa me metí. Sí, sí, ¿sabes? Sí, no se veía por dónde fuera hacer el entretenimiento de inicios de siglo. Sí, entonces, sí, el Vale del 98, yo creo que eso es lo que le emocionaría. Porque cómics ya tenía. Lo estaba coleccionando, yo era feliz, estaba la fregada, ¿verdad? No, para el mid del 91, ver esos muebles era como impensable, güey. O sea, los cómics eran un rack y ya. Sí. ¿Sabes? Y los muebles tupidos con manga, con cómics, con series como Sandman, como Black Orchid, que ahorita está prácticamente todos los Amors, porque fueron los compraron saldos, Arturo, los importados que tiene, las ediciones especiales, los ómnibus. O sea, no, mi cabeza explota, carnal. O sea, no habría manera de sobrevivir a ese shock cultural, mi yo del 91 al 2024. Bueno, eso también, porque acá eran, digo, aparte, aquí en Durango, o sea, los puestos de revista era lo de Vid nada más, obviamente. Sí, sí, claro. Probablemente estaba llegando Hellboy con Tucán. Pero los cómics en inglés eran en una librería y tal cual como mencionas, era un rack. O sea, y eran muy contados los cómics que sí, podías, sí, conseguir en aquel tiempo. No, te quedas, sí, 98. Sí. No, 98 había tiendas de cómics aquí en Durango. Creo. Sí. Pero igual era complicado conseguirlos todavía. Sí, no era tan fácil. En el 91 la única manera era Sammons o por correo. Dos tiendas de cómics en México, pero ni pensarlo, güey. No, o sea, si pisara yo, si mi yo del 91 pisara Fantástico, no mames, güey, o sea, no mames. Pero bueno, nada más fue algo que se me ocurrió. Interesante, interesante. Y ya, dice, vámonos. Federico, sí, ya están temprano que ya se le quiere salir Gallo Francisco, y Superior dice que él iría a ver y leer los cómics que no tuviera bolsas. Bolsas, me tomará café. Bueno, pues a los que hayan llegado hasta acá, dejen en los comentarios ustedes qué es lo que les emocionaría si su yo de cuando sea que hayan estado entrando a la prepa estuvieran acá, o en el caso de las que apenas están entrando a prepa o que tienen 20 años, como Golden Duemi, ¿qué creen que les sorprendería si viajaran 30 años atrás? Al 94. Año mágico, el 94, si me preguntas. O al futuro, o sea, ¿cómo se imaginan que podría ser en 30 años? Echen ese comentario, cómo no. Y Superior Airman que no, en el 99 fue Blade en el Multicinemas de Plaza Universidad, y X-Men lo vio en el 2000 en el Cine de las Américas. Y si fuera 2024, como el 2000, me daría un ataque de gritos y emoción por los mangas y revistas. Y bueno, con eso cerramos. Pero Francisco, gustazo, como siempre. El chisme era, ahora sí, fueron 4 horas, yo no pensé que fuéramos tanto tiempo hoy. Yo tampoco. Así sucede. Bueno, gracias a todos los que están por acá. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos en otro en vivo de La Covacha. Hasta luego.